Hola amigos, este es el episodio número 13. ¡13! De Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda, estoy junto a... Roberto Núñez. Y a... No solemos presentar. No. No, porque Elías Yacaman. Así que bueno, y me di cuenta el otro día porque dije, llevamos 10 programas y nos presentamos solo en el primero. Así que para la gente que nos viene recién conociendo, esos así son de vivos. Nombres. Así de vivos, así como los presentamos una vez. Es raro decir mi nombre. Claro. ¿Sí? Y bueno, y nos presentamos solo en el piloto, más encima. Es lo más divertido. Y me di cuenta así, escuchando el programa, dije, a ver, espérate. Si yo no supiera que estoy escuchando, ¿qué son estos weones? Soy el rulierto, el tipo calvo y el tipo de gorro. Claro, porque yo, por ejemplo, cuando escribimos cosas en las redes sociales, hablamos de Robbie, super. Claro, y ahí claro, cuál es cuál. Fuera de la gente que conoce al Elías, que es el más conocido, digamos, desde. Creo que este tema lo hablamos en el primer capítulo también. ¿Cuál sería la forma correcta de referirse a nosotros? ¿Roberto, Rob y Elías? Ese era el claro, ese es como el setup. Claro, y nunca nosotros Rob, juntos, Elías, digamos, sino que tú entre medio para que no sea un tema de casi redundancia. Es como Rob, Elías y Roberto, Roberto, Elías y Rob. Claro. Que no sea claro. Rob, Elías. Hola. Que, bueno, yo soy Roberto, él es Rob y él es Elías. Nosotros somos Ovejas Mecánicas, su forma de programa. Y como todas las semanas, le queremos agradecer nuevamente el apoyo. Llegamos a los 150 suscriptores en YouTube. Caramba. Fuerte. 70 seguidores en Twitter, que tú no tenías mucha fe. Pero ahí vamos, Twitter. Vamos, que se puede. 440 me le gusta en Facebook. ¿Me le gusta? Me le gusta. ¿Fue intencional? No, iba a decir likes. Ah, ya, yeah. Me entonces le gusta. Me mezclé todas las cosas. O sea, en los deditos. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, subió los suscriptores. Nos fue en descargas por suscripción del audio. Mejor que el capítulo del Lauro. Mejor que el fuerte. Al de la semana pasada. ¿En serio? En serio. En el audio. El video sigue rompiéndola porque, claro, el Paulo claro. Último más conocido físicamente, digamos, que como una voz. Y más voz, sensual. Y más sensual. Y está Chris también con su sensualidad. Musical. Musical. Sí, estamos con ese video casi en 450 reproducciones. Supera con creces todos los otros videos que tenemos. Que el anterior llegó a 200. Hoy día. Sí, sí, me di cuenta que algunos se estaban acercando por debajito de los 200. Sí, así que le agradecemos. Gracias, bello público. Bello público. Bueno, tenemos los agradecimientos de toda la semana a la gente que nos escribe. Entre ellos estuvo Rodrigo Leal, que nos mandó un correo. ¡Qué leal! Oh. ¿No notaste mi acento, Felipe Abello? ¡Qué leal! ¿Qué pasa? No queremos ser Tierra 3. Oye, pero el Rob se fue a la crema. No era tan bueno el chiste, Rob. No. Bueno, pero mientras Rob se recupera. Rodrigo nos escribió un correo para felicitarnos y que un fan muy leal, de un fan el muy leal. Nuestro fan más leal. No le hagan eso a Dani Inés. Es cierto, o a Víctor, que está, Víctor Olave, está punteando ahí. Tienen un versus constante con Dani Inés. El bueno. Hijo pródigo de Ovejas Mecánicas. ¿Quién es el hijo pródigo? Y Rodrigo es uno de los virtuosos que puede virtuoso. Escuchar podcast mientras trabaja, de los que hablábamos la semana. ¿Y mastica chicle? Porque yo no sé, ahí ya sería sobre. Eres como sobre a lo mejor es una mujer. Eso, no quería decirlo. Claro. No quería decirlo para terminar de ensuciar mi reputación. Está ocultando su identidad real para que no lo acosen claro. Por las redes. ¡Es la mujer perfecta! Claro, y nos hizo un comentario sobre el capítulo Trascendencia, que es el segundo. Sí, que todavía da que hablar, ¿eh? No, es el primero. ¿El primero? Porque el segundo claro, es Midichlorians. El primero que no es el segundo. Para variar, no estáis contando el piloto. Es el 01. Es que no, claro, es el capítulo 01. Ya. El episodio 01, claro. Y quería hacernos un comentario sobre un cuento que es de Clifford D. Simak, llamado Ciudad. Tú eres el lector aquí. ¿Te suena si te Clifford? Suena. No me suena. Bueno, y dice que en el cual parte de un prólogo realizado por perros inteligentes muchos milenios en el futuro, donde analizan un registro donde se cuestionan si los humanos fuimos reales o solo un recurso literario. Fuerte. De esta forma el libro avanza por capítulos y va contando historias por generaciones y uno espera con ansias, dice Rodrigo, saber por qué pasó qué pasó con los humanos y por qué los perros adquirieron inteligencia, que son ayudados por robots en este futuro extraño donde los humanos parecen ser solo un recuerdo mitológico. Así que nos la recomienda y nosotros de pasada se la recomendamos a ustedes para que investiguen sobre el libro de Clifford D. Simark. La tendremos presentísima. Escribió, de hecho, según lo que menciona Rodrigo, 50 cuentos. Wow. Y uno de estos cuentos es Ciudad, donde el prólogo está escrito por perros. Es como una especie de planeta de los simios. Una cuestión media rara, pues capaz que se encuentra en el final con la Estatua de la Libertad. Pero... Lo hicieron. Con la Estatua de la Libertad de los monos. Sí. Recibimos otro correo de parte de Juan Díaz. A través de formulario de contacto. Qué bello día recibir correo tuyo. Dios mío. ¿No? Disculpa. Mira, ya que tú experimentaste algo nuevo de decir los nombres al principio, yo estoy experimentando algo nuevo también. Es como referencia a todos los nombres. Claro. Yo hice como un revival de decir los nombres. Pues, claro. Lo hicimos una vez, entonces como la nostalgia la lleva, hice un revival de decir. Teníamos que decir nuestros nombres. Estamos experimentando cosas nuevas ahora. Claro. Entonces. Vamos a hacer el concurso de las 40 preguntas. Juan. Nos mandó un correo muy buena onda que no trataba sobre un tema específico, sino que era para felicitarnos por el programa. Si no se tratan de algo, no nos escriban. No, bro. No. Así que buena onda, y nos dijo que le había gustado el tema que nos había invitado y nos sugirió traer invitado, entre ellos Claudio Ortiz. Gracias. Que vio por el tema de los premios Colemonos, donde Elías dirigió. Que subieron un video con el Claudio, ustedes dos haciendo como un en Games 101. Claro, sí, 101. Sí, se me había olvidado, el Claudio lo subió en su canal. En su canal. Claudio tiene un canal propio, Games 101. El CNN los juegos. Es como noticioso. Claro. Noticias, pero todos los días, ese es su. Ah, bueno. Todos los días un palo que se presenta al GR. La cagó. Son noticias de Xbox, pero todos los días. No como con el mono. Muy actualizado. Claro, bueno. Dijo que pero Claudio todos los días hace una cápsula noticiosa. Ah, en video. En video. Ah, pero eso es lo que yo encuentro. Ah, bueno. Trabajado, ¿caché? Todos los días un noticiario, qué sé yo, de 4 minutos, bacán. 3 minutos, no estoy seguro, no lo sigo. Pero, o sea, lo sigo, pero no. Lo vamos a seguir cuando venga a visitarnos al club. Claro. Pero, bueno. A lo que voy es que todos los días hace un resumen en video, perfecto, con audio, editado, producido, noticioso sobre la actualidad de los juegos. Y cuando no hay noticia. Es que. Parece sí. Que algo, todos los días, en realidad todos los días pasa algo. Todos los días pasa algo. Siempre está Japón. Claro. Por último guardáis algo, de un día para otro. Así que nada, saludos a Juan que nos sugirió esto y nos mandó mucha buena onda. Y vamos a hablar con PCX, aunque creo que PCX renega de PCX, renega de... ¿Ahora es Claudio? Claro, ahora es Claudio Ortiz. Claudio Ortiz, ese es su nombre actual. Yo le he conocido tres nombres. Fuerte. Yo lo conocí originalmente como Claudio PCX. Igual. PCX, después Claudio San Martín. San Martín. Tienes razón, güey, también me acuerdo de ese nombre. Y yo le dije la última vez, pero no era Claudio San Martín, y le dije San Martín. No, Claudio Ortiz. Así que Claudio Ortiz, saludos para él, si es que no está viendo, no lo creo, pero puede ser. Bueno, vamos, son una máquina de tiempo para ir a buscar a Claudio PCX. Llevamos 7 minutos, así que puede que todavía no esté escuchando. Estamos dentro de su límite de paciencia. Y finalmente, por esta semana, por lo menos, llegaron algunos correos ahora recién, pero los vamos a dejar para la próxima, porque ya yo dije, hasta íbamos a grabar a las 8, son las 9, pero no importa. Vicent Barra mandó un correo. ¿Vincent Darra? No, Vicent. ¿Vicent? Barra. Barra. ¿Vicen? No sé si él, o Vicen, no sé cómo se pronuncia. Yo me imagino que es un seudónimo o es un señor de otro país. Gracias si por estoy destruyendo tu nombre y apellido, lo siento. Gracias por tenernos buena barra, compadre. Dios mío. Me gusta. Toma, por tu esfuerzo. Te lo ganaste. Hoy día el revival de del confort. Volvió el confort nuestro. Lo dejaremos ahí. Que en el capítulo 3 fue el protagonista. El protagonista que aparece en nuestro cartón de fallas técnicas. Aparece ahí también. Eternamente. Él es el responsable de su sufrimiento del día de hoy. Él envió la sugerencia para hacer preguntas. Así que. De antemano se lo agradecemos. Yo le agradezco y ustedes espero que le agradezcan. ¿Vincent Barra? Vicen. En fin. A lo mejor no alcanzó a escribir Vicente. ¿En sus datos cuando creó el correo? Puede ser. Bueno, Vicente, como sea. Corrígenos. Gracias, señor Barra. Señor Barra. Si tenemos un error, nos manda un mensaje de nuevo por el correo y ahí nosotros hacemos la fe de rata la próxima semana. A propósito de fe de ratas, nos escribió nuestro querido y nunca bien ponderado Dan Inés. Volvió. La sección de Dan Inés. No, es que la esquina de Dan Inés. La gente siempre. Ambulancia. La gente siempre. Es Dan Inés. La gente siempre siempre dice: Dan Inés volvió. Dan Inés nunca se fue. es una constante, es nuestra Penny de Desmond. Si, no, si algo sale mal, Dan Inés es tu constante. Exactamente. Entonces Dan Inés nos mandó un, que nos, nos dijo que no me quedó muy claro en qué nos habíamos equivocado. Nos mencionó que en el episodio llamado ¿cómo se llama? Escalofriante, no, Escalofriante. Escalofriante, sí. En el episodio 11. Ya, sí. Ah, hablamos, sí, sobre series de medias tenebrosas, extrañas, de niños de los 90 y algunas más modernas. Lo creepy. Lo creepy. Y hablamos sobre un capítulo de una serie que aparentemente nosotros. Es, ahí fue el error, que me dijimos que era de. No sabíamos de cuál era. Claro, no sabíamos o dijimos que era de. Si era del tema de la oscuridad o escalofrío. Que era sobre el campo, este campo. Ah, de, este campo como de entrenamiento. Claro, claro, que era como el campo de Springfield. Claro, campamento. El campo Crusty, claro. Campamento Crusty. Pero con weas raras, con marciano y cosas raras. Que de eso, de hecho, Dan Inés nos mandó el link para ver el capítulo. Está completo en YouTube. Pero no cachamos bien cuál fue el error que cometimos. Claro. Esa es la que no dijimos de qué. No teníamos certeza de qué serie era. Claro, tuvimos un pecado de omisión. Y Dan Inés nos confirmaría que es de Escalofríos. Ghostbusters. Exactamente. Ghostbusters. La nueva película de Jack Black. Y dice, sí, fuerte, la dura. Y dicen que es buena. ¿En serio? ¿Quién dice? Porque yo le digo que no era tan buena. No, pero que una película de escalofríos en el 2016 sea no tan buena significa que igual debe ser decente. A mí lo que me gustó, no la he visto, pero lo que me gustó de esa película, sin haberla visto, en realidad, lo que me gustó de... No, las incoherencias de él. Lo que me gustó de Jack Black y la campaña promocional de esa película... Yo sé lo que te gustó, que fue al canal de Ken Man. ¿Sí? No. ¿Cómo me va a gustar que vaya al canal de Germán? Por el canal de Germán fue por otra cosa, no fue por Escalofrío. ¿Hizo la Ah, bueno, a mí me gustó por la aparición en el canal de Visas, no sé si es 2 o 3, donde el flaco. ¿Qué flaco? ¿Pero cacháis Visas? Visos. Besauce, se escribe. Porque decimos visos para pensar que estamos hablando de una porquería. Pero ese tiene como otros dos canales. Y hay un. El flaco, el del 2, ya. Y él hizo un video sobre. Como el terror o algo así. Uh-huh. Y estaba Jack Black interpretando al weón de Escalofrío. Ah, qué bueno. De hecho, Jack Black, la película interpreta. R.L. Stein. Que está vivo. Que no se parece a Jack Black. No, además. Hicieron como una versión. Así como Escalofríos de R.L. Stein. O sea, ¿va a ser como una wea antológica? No sé. ¿La película? ¿Como con este weón contando cuentos? No, la película trata... Te estoy hablando trailer. No, nada más que el trailer. De que R.L. Stein sería como una especie de guardián de lo paranormal. Y en sus libros están como criaturas reales encarceladas, digamos. Ah, ya. ¿Sí? Entonces alguien los suelta. Parece que el cabro que anda detrás de su hija, algo así. Como Cabin in the Woods, pero más claro. ¿Y van a haber canciones? No sé si van a haber canciones. ¿De Jack Black? No sé si está Kyle de Tenacious D. Que tenga Kyle un cameo metido entre medio, que sea alguno de los monstruos, no sé. Bueno, vayan a ver Goosebumps o Bájenla. No, Netflix, no sé. Sí, Bájenla en Netflix, a eso me refiero. Bueno, eso. Gracias a Dan Inés. Para variar con su apoyo constante, nos mandó su. Y nos mandó otra sugerencia también, nos mandó el capítulo completo, que igual fue chulo. Yo vi la mitad. Sí, bueno. Que era bien extraño, me gustó. ¿No nos mandó su ropa interior o algo así? No llega por lo menos a ninguna de las. No hemos dado ninguna dirección aún. Nos mandaba fotos como el. Como Buffalo Bill de. del Silencio de los Inocentes. Con sus genitales escondidos. Claro, que no. Goodbye Horses. Goodbye Horses. No. A mí no, al menos. Ojalá que Dani Inés esté disfrutando mucho Mr. Robot. ¿Verdad? Dani Inés está en Mr. Robot. Buena elección. Tienes que desnudarse. Entramos de esa forma a las noticias y partimos con una noticia triste. ¿Cuál de todas? Creo que todas son tristes. Yo creo que todas son tristes. Hoy día todas son las noticias. Sí, hoy es un día muy negro. Bueno, hoy día que para la gente va a ser dentro de media semana, claro. Así que la noticia... Están escuchando las noticias atrasadas. Estas son las noticias de la semana pasada. Las noticias de la semana pasada. Las no noticias. Dreamcast fracasa. Así se debe llamar la sección. Las noticias de la semana pasada. Eso ya, así le voy a poner. Como dice el dicho, el diario de hoy envuelve el pescado de mañana. ¿Es que ya se ha dicho? Sí. Entonces, este sería como, el pescado de mañana. Este es como el diario que envuelve el pescado. Bueno, Bueno, nos enteramos hoy mismo. Esta es la noticia más fresca que vos sí. Va a tener 5 días. De hecho, todas son frescas. Para nosotros. Para nosotros. Para el público del futuro. No tanto. Lamentablemente, Pokémon Go. Oh. Ese juego que era de los celulares, donde tú vas a poder cazar Pokémon en la vida real, digamos. Claro, vas a poder ir por los callejones buscando Meowth o encontrarte con un Snorlax. Y te podías enfrentar con tus amigos en duelos Pokémon en la calle. Me gustaría cuando te digan, oye, está Mewtwo en una población. Pero acá en ese momento. Según el réclame. Buena palabra, weón. Réclame, sí, weón. Según el réclame, esa weá eran como eventos, weón. Ah, ok, ya. Pues sería que sería como una población. Bueno, claro. Va a ser en un mall, generalmente. Claro, no, en medio de una autopista. Decenas de niños mueren atropellados cazando un Snorlax. Bueno, el problema con este juego, que es de celulares a todo esto, y utiliza la tecnología GPS y el tema de la realidad aumentada, es como un juego de realidad alterna donde Pokémon forma parte de nuestro mundo, claro. Donde tú eres un entrenador Pokémon. Pero igual la weá debe requerir el medio celular, ¿no? No creo, bueno. Pero básicamente yo voy a tener mi teléfono, lo voy a poner frente a ti, voy a ver un Pikachu en tu hombro, después saco el teléfono y ya no está el Pikachu y tiene el Pikachu en tu hombro. No tienes que ir al neurólogo, claro. El Pikachu en el hombro. Pero así entiendo yo el juego, ¿no? Según el reclamesivo. Claro. Según el spot. Según el comercial. Claro. Elijan la palabra de la década que deseen. Claro, y el problema es que el caballero creador dijo que se llama Tsunekatsu Ishihara. Jara nomás. Sí, Jarita. Don Jara. Tsuneka le voy a decir. Don Tsuneka. Tsunekatsu. Nos hizo la Jarita. Claro. Anunció hoy día en una entrevista que confirmó que la aplicación no estará disponible a nivel mundial originalmente. En su lanzamiento. ¿Qué significa eso? Pero obviamente llegar a Sudamérica. Significa que saldrá solamente en Japón. ¡Hijos de puta! Europa. ¿Qué trata? Y América del Norte. Los tres mercados más importantes. O sea, ustedes, el mundo. Claro. Ustedes dejen de decir, como lo dijo Dan Inés en los comentarios de Facebook, voy a buscar el APK. Ahí las compañías van a lanzar los juegos aquí. Ese día. Es demasiado. Hay que cambiar una forma. Ese día que usted diga, voy a bajar la web. No, el día que diga, hoy me voy a comprar esta aplicación. Voy a comprarlo. Esa web que cuesta $1. Ahí las compañías como Nintendo, HAL. ¿Cómo se llama la weá de Pokémon? Freakshare. Game Chart. No. HAL, weón. No, Creature. Game Freak. No, algo Creature, nada mismo. O la cuestión que. Todas esas compañías van a lanzar juegos aquí. Y vayan a poder jugarlo. Pero y el Club Nintendo, ese de Mi Nintendo, el que lanzaron hoy día también. Lo lanzaron ayer. Para poder crear tu nombre, porque mi Club Nintendo, o sea, Club Nintendo desapareció. Esa cuestión de la página y juntar monedas por comprarte juegos y después podías canjear cosas. ¿Cachai? Todas esas weitas de Nintendo que tiene el Pablo, que no están en ninguna parte. ¿Ya? Tú cuando compras juegos, viene un código y lo registras en la página y ganas monedas. ¿En serio? Sí. Y después, cuando tienes una cierta cantidad de monedas a fin de año, existe una batería de. Una galería de premios que tú puedes canjear por las monedas que hayas juntado durante el año. Okay. Y en esa galería hay juegos. Hay juegos, por ejemplo, el Paulo lo que canjeó, que me pidió que yo se lo trajera por circunstancias geográficas, era un Game & Watch. Ya. Ah, ya. ¿Ya? ¿Escucháis? Un Game & Watch en su como de la formato original antiguo, estamos hablando mediados de los 80. Sí, me acuerdo, bueno, esa weá. ¿Tú lo viste? Esa weá llegó una vez que nos juntamos en mi casa. De hecho. ¿Escucháis? Esa weá dejó de existir. Y lanzaron una nueva que se llama Mi Nintendo, My Nintendo. De hecho, hoy día. ¿Y Chile no está contemplado? Por supuesto que no. Porque ustedes piratean los juegos. ¡Piratas! En Glitch todos original desde el programa para grabar. No, en Glitch. Hoy día, a propósito del desliz de Elías, pensamos en hacer un spot y dijimos que debería ser Glitch.cl. Supérenlo. Pero bueno. Glitch.cl. Supérenlo. Parece que ni siquiera yo lo supero. En Colemono todos original. Hasta el software en el que. Tampoco lo supero. ¿Cómo se llama esto? Oveja Mecánica. Oveja Mecánica, todo original. Todo original. Audition original. $500 gastó el día en bueno, la versión para empresas. Porque Oveja Mecánica es una empresa. Claro. Sin resultados, pero no importa. Qué miserable me siento. ¿Por qué? Porque estáis hablando de descargar de Witness por torre. ¿Cuándo dije eso? Antes de grabar. lo que hace adelante que uno grabó no existe, weón. No, no existe. Bueno, Ishihara, el señor. Don Hara. Suneka, le dije. Se llama Sunekatsu, weón. Suneka, eso es como. ¿Cómo se llama el dueño del gato cósmico? Suneo. No, Nobita. Suneo era el amigo. Suneo era el amigo. Era el amigo que tenía el hocico así. No el del ojo, que tenía un ojo distinto al otro, es el grande, el gordo. Gigante. Que tenía un ojo distinto al otro. Tenía un ojo distinto al otro. ¿La dura? No sé, hay un personaje del gato cósmico que tiene un ojo diferente al otro. ¿No será Suneo? Pues. Ishihara dijo que espera que con el tiempo, y eso es muy desesperanzador para todos. Con el tiempo, el juego también pueda ser lanzado en América del Sur, África, Oriente Medio y el resto de Asia. El día que llegue a Uzbekistán, antes que aquí, siéntanse miserables. ¿Por qué no sale en Australia, weón? Si en Australia igual hay guita, weón. No sé. Porque no necesitan Pokémon. No necesitan Pokémon. Ahí está lleno de monstruos reales, weón. Están los kangas reales, weón. Ahí sí que sería peligroso. O sea, ¿es un Pokémon o es un cocodrilo que viene hacia mí? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? Así que, de hecho, para los australianos debe ser como Pokémon mientras le está pegando un cocodrilo que le trata de comer la pierna. ¿Cazarlo con qué? ¿Con una pokebola? Eso, así que. Ay, ay. Partimos mal. Para los seguidores de Pokémon. Una los mala subas allá en Australia, los que son las arañas, weón. Las arañas, la libélula gigante, weón. Bueno. No sé. Cuando salga el juego, igual todos van a bajar el APK y van a intentarlo. Me imagino que va a tener bloqueo regional. Sí. Así que bajen hola para Android, los de iPhone, se joden. Ovejas mecánicas ayudándote a evitar lo que ellos quieren evitar. Intenten y nos cuentan cómo les va con Snorlax en una población. Luego tenemos otra noticia que yo no estaba muy enterado. Dice juguete de los cazafantasmas, me imagino que ¿sí? es del reboot. Revela al villano. Esto no es primera vez que pasa. Eso mismo, a eso iba la noticia, que no es primera vez que pasa. De hecho, con Crank, para muchos la primera vez que vieron a Crank fue el tráiler, o sea, el TV spot del Super Bowl. Uh-huh. Bueno, no sé si lo vieron, que no. Sale Crank en el spot de televisión del Super Bowl de la Tortuga Ninja. Ya. Pero yo había visto a Crank como 2 semanas antes por una foto de la parte de atrás de la caja de los juguetes, donde salían, típico que en la parte de atrás salen todas las todos serie. Los personajes. Colecciona los estaba todos. Crank, ¿cachai? ¿Y es igual? A lo que se ve en la película. Mm-hmm. Sí, más o menos. Sí, yeah. Sí. Y bueno, y en esta la ¿cómo se llama? La convención de juguetes Toy Fair del 2016, no sé cómo se llama. Supongamos que se llama Toy Fair. A la que no fui, a la que no enviamos a nadie. A la que fue Kojima. Se sacó fotos con los juguetes y la weá. Puede ser esa. Han ido a todos los lugares, como que lo tenían amarrado de verdad. Bueno, en la Toy Fair, digamos que se llama así, apareció la foto del que sería el villano de las Tortugas Ninja, que ya se había hablado algo. De los cazafantasmas. De los cazafantasmas. Porque las Tortugas Ninja fue hace 2 semanas, era crack. Que ya se había hablado que iba a ser una especie como de fantasma mafioso que iba a reunir otros fantasmas, ¿cachai? De Nueva York. Pero salió la foto del juguete y el fantasma es idéntico al logo de los cazafantasmas. Ah, pero con carita de malo y una corbatita. Lumita. Un bow tie. Roja. La dura. Es ¿sí? el logo de los cazafantasmas con carita enojada y un bow tie. Espérate. ¿Las cazafantasmas de la cuestión usan el logo? Lo tienen en el vehículo, parece. ¿Sí? ¿Lo tienen? Parece, no estoy seguro. Porque de repente puede ser. El vehículo es el mismo. ¿El Ecto 1? Uh-huh. No sé si es el mismo. No estoy seguro tampoco. No sé si es una ambulancia de recondicionada. Pero buena pregunta. Porque quizás sea como al final de la película. Al final, el logo. Claro, el logo. Y así termina cuando sacan como el papel con el que claro. pegan la calcomanía. Con el que abren la agencia. Claro. Y puede ser, ¿ah? Ah, no, esa es la 2. Sí, esa es la 2. No sé cómo sale la 1, no me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, no, así. Atrapado no. Puede ser para darle una historia canónica al logo. Interesante. ¿Qué esperan de la película? Mira, yo todavía sigo dándole el beneficio de la duda, pero parece que la reacción a la foto fue como más negativa todavía. ¿A la foto del malo? Sí, fue como que, oh, si no le tenía fe antes, me refiero a las opiniones en internet. Claro. Específicamente me refiero a las opiniones en salondelmal.com. Incluida la opinión de su creador, que parece que le gusta odiar. Pero mantiene este tono como de comedia. Sí, eso es comedia. Si las minas son comediantes, yo creo todas, que... No, creo. Sí, po. No estoy seguro si todas son comediantes, pero por lo menos tres de ellas son actrices cómicas. Y bien conocidas. Mm. Bueno, así... No sé, Juan. Como decían ustedes antes, prefiero ir con nada. Sí, sí. Pero todavía le doy el beneficio de la duda, ¿cachai? Siempre. Bueno, yo creo que Janine sea actor. Sí, bueno. ¿Cómo se llama? No sé si lo voy a ir a ver al cine. Yo creo que sí. ¿En serio? ¿Por qué no? Yo creo que sí, fíjate. No sé si en 3D. No, no, eso sí que no. Ni siquiera las que me gustan, no. Ni siquiera las que me... O sea, yo tampoco. Puedo ver en 3D, ¿cachai? No, no, sí, pero, sí, pero no, me refiero a que no lo haces. Pero es un parto, ¿cachai? Un verdadero parto a través de mi ojo. Estoy dando a luz un niño a través de mi ojo. Con un parto doloroso. En tres dimensiones. Claro. Es un parto doloroso. Qué imagen más horrorosa. Qué horrible, ¿no? Weón. Bueno, así imagínense cómo se siente. Me imaginé a Craig T. Nelson botando ese fantasma de Poltergeist después de haberse tomado el mezcal, weón. Así, ah, pero por un ojo. Si así lo describo, imagínense cómo se siente. Es tortura, mami, el 3D, tortura. ¿Han visto un... ¿Hará que ver un parto? No. He visto videos de un parto. No, claro, a eso me refiero. Como, sí, no. Sí. Así como primer plano de, claro, de la puerta. ¿Sí? Del umbral. Del umbral, sí. No, yo no. Yo lo vi en el colegio, en el colegio. ¿Qué? Eso, en el colegio. ¿Dónde estudiaste, weón? Colegio San Agustín de Concepción. Es una terrible Villa Baviera, la weá. Weón, me lo mostraron así como en un colegio. El parto. ¿Un parto en un colegio? En un colegio de curas. ¿En un colegio de curas? ¿Solo de hombres? Una profe. No, no, mixto. ¿No era el parto de alguna compañera? No, no, una profesora como de... ¿Era el de una profesora? No. Una profesora como... No me acuerdo si era como reemplazante o algo así. Llevo un video que era como... Esos típicos videos como españoles educativos. ¿La cara de la muerte? No, no, hace como... El milagro de la vida. Puedes ver cómo se junta el cigoto con el homocigoto. Claro, son puras weas de plasticina uniéndose. Y paso siguiente, un parto natural así con todo lo que un parto natural involucra. Bien snuff. ¿Qué edad tenía ahí? 8 años. No, 14, 15 quizás. Ah, ya sabéis para quién servía la pirindonga. Pero igual, horroroso, weón. Sí. Horrible. No, igual es horroroso, horrible, sí. No te dan ganas de meterlo nunca más, weón. Nadie salió. Colegio, exactamente, weón. Nadie salió bien de ese video. Colegio de curas, weón. Imagínate las niñitas, weón. ¿Cómo salieron de ese video? Yo recuerdo que las chicas eran las más. Las más afectadas, weón. Lo que se veía, lo que estaba estirando, ya no era lo tuyo, weón. ¿Desde cuándo Ovejas Mecánicas trata estos temas? Desde siempre, güey. Bueno. ¿Siempre se prende la luz de arriba en la cámara? Sí, siempre. Nunca habíamos tenido el ángulo, ¿no? Nunca había estado tan cerca. Nunca la habíamos visto tan cerca. Es un capítulo de descubrimiento. Sí. El parto. Bueno, eso fue la noticia de Pokémon. Ah, no, perdón. De Cazafantasmas, el villano, etc. Y la última es una muerte. Muy triste. Son dos muertes. De hecho, son dos muertes. La primera de ellas, hoy día 17 de febrero. Jesús Barrero. Que personificó a Luke, era un actor de voz. Era un actor de doblaje que le puso la voz en la versión latina a Rick Hunter, a Seiya, a Luke Skywalker. Al Galáctico, creo. No estoy seguro, pensé que era Galáctico. Y a Luke Skywalker, pero en la reedición del 97 en adelante. O sea, la que todo el mundo ha visto, claro, en realidad, pero no en la versión original, la de antes del 97. Es el verdadero Luke Skywalker. No el original, el verdadero. A Yamcha también. ¿A Yamcha? A Yamcha. Entonces tiene que haber hecho voz en Slam Dunk y en todas esas series. Sí, creo que era hasta la galletita en Shrek. Era prominente. El dinosaurio de Toy Story. Tienes razón, el dinosaurio de Toy Story. Rex. Bueno, todo eso, o sea, básicamente se murió su infancia. Claro. Acaba de fallecer por el cáncer. Cáncer, maldito cáncer. Creo que era bien joven, güey. Se veía por lo menos un hombre joven, 50 algo. Sí, 50 y algo. Todavía tenía mucho por delante. Así que una tristeza. No, y qué triste, Luke no va a tener la misma voz, entonces ya ni hablar de que en el episodio 8 la versión latina tenga la misma voz. No, ya no, van a tener que conseguir algo diferente. Quizás el Luke original, que iba a buscar si estaba vivo, pero lo olvidé. El Luke original, el Luke de los 70. Difícil, menos probable que esté vivo, porque esté en condiciones de hacer una voz. Pero... Pero va a ser voz de Luke viejo. Pero se dobló al latino esa. Sí, pues no, sí. Hay un doblaje original, que lo que Elías nos contó en el episodio, no me acuerdo. Yo me acuerdo que le habían comentado que tú lo habías visto en españolísimo. Yo lo claro, único que pero sé. Pero tiene varios doblajes en la. Lo único que recuerdo del doblaje original de Star Wars es que la voz de Darth Vader en el doblaje original de español latino, sí, sí, era el mismo que hacía la voz del Dr. Clone y el Inspector Gadget. Ah, Y después el que le hace la voz después a Darth Vader, la referencia que más me acuerdo es que era Megabyte en Reboot. Ya. ¿Se acuerdan de Reboot? El malo. Sí, el no, malo sí. Ah, el malo, ya. Él fue el segundo Darth Vader. El latino. Claro, del 97. Bueno, que es cuando se hace la remasterización en VHS y al cine. Se hacen todas las voces de nuevo para el 5.0. Claro, como que hacen el revival de la saga para lanzar la claro. nueva. Y se graban incluso los doblajes para el audio 5.0. Oye, un paréntesis, ya que estaba hablando de Darth Vader, ¿cacharon que para Rogue One va a volver? Sí. ¿Cómo es el nombre de Darth Vader? James Earl Jones. James Earl Jones. James Earl Jones. ¿En serio? Sí, sí. Es que Rogue One trata de los robos, del robo para los planes de la Estrella de la Muerte. Exacto, pues, o sea, entonces, debería salir Darth Vader. Lógico, debería, ¿no? Pues, o sea, por lo menos está en, digamos, en esos años. Pues, claro, eso, por lo menos un... En ese año galáctico, no sé. Claro, ante la de Yavin. También leí que se supone que iba a aparecer Moff Tarkin, el gran Moff Tarkin. Ah, buena, bueno. Debería. Bueno. Tendría sentido. Tendría sentido. Tendría sentido. Y salió el teaser, se filtró un teaser hace poco. Sí. Y Nida... Mira, quizás antes de que acepten su disculpa. Cuando era Private Nida. Claro. Teniente Nida, líder Nida. Cuando estuvimos preparando el tema del especial de Star Wars, averigüé que andan estas cositas, ¿sí? Que vienen, tienen funciones, tienen información. ¿Tienen función? Sí, es como llevan información en estas cuestiones y hay unos lápices que de repente. Sí, tienen como los cuadrados y unos como lápices. Ya, no son lápices, esas weas llevan códigos. Ya, para mí siempre fueron como. Oficina. No. O insignias, como de rango. Para mí eran insignias de rango. Claro, tienen, algunas pero tienen que funciones, son pero insignias de rango. Claro, pero llevan información y los lápices tienen códigos. O sea, lo leí en Wikipedia. Mira. Te creo lo de la información, pero yo tenía entendido que aparte eran insignias de rango, o sea, indicaban no, rango. Sí, no. Pero lo que tenían función. Rob está viendo mi juguete del Capitán Nida. Perdón, estaba mirando los cubos de la información. Juguetes. Pero a mí también la otra weá, para mí eran lápices puestos. Yo firmar mis documentos galácticos. De hecho, me da risa en el episodio 7, ese como oficial que va con miedo a hablar con. ¿Con Kylo? Con Kylo, tiene como 80 lápices. Me da mucha risa. Tiene mucho que escribir. JJ, pues, weón, dice, weón. Estos viejos ya andó muy poco. El weón no tiene cubito, pero tiene como 80 lápices. Y a propósito, me acordé. Creo que en el regreso del Jedi. ¿Te acuerdas cuando hablamos del dilema de Jet Gerard? ¿Cómo sí, se llama? Sí. Ya, él tiene, supuestamente, según los que entienden. Sus insignias están incorrectas para lo que es un Grand Moff. Oh. Él no tiene las insignias de un Grand Moff, tiene como la cantidad de cubos de un capitán nomás. Continúa. Y fue un error. Sí, y fue un error de. Del Departamento de Artes. Del Departamento de Artes. Chaquetearon a Jar Jar Binks. Quizás por eso una quedó fuera de la escena. Sí. Lucas dijo, les faltan. No, una vez más chaquetearon a Jar Jar. No, bueno, de hecho, Lucas le ha dicho, les faltan cubos. En el 2010 le agregaremos digitalmente los cubos y lanzaremos esta escena. Bueno, en fin, así que eso. Y la otra muerte, también muy triste, es de quizás alguien más desconocido para los más jóvenes. Uh-huh. Es George Gaines. Creo que está pronunciando bien su apellido. Sí. Gaines. El comandante Eric Lazar de la Academia de la Policía. Un clásico. Que voy a ser sincero, ¿eh? Yo pensé que quizás había muerto hace un tiempo antes. Es que uno, claro, tiene la impresión de que era muy viejito. No, en ese que era muy viejito. Sí, creo que ahora tiene 90 y algo años. Era muy viejito. Muy viejito. Y era muy chistoso. Ah, era re viejo en la Locademia. Sí, no, sí, en la Locademia ya ha tenido como 70 años. Una cosa así, 60. No, 60. Estamos en el 2016, pues. Pero quizás, es que, ¿buscaste tú cuántos años tenía él? Yo no sé, pero en los 80, se han pasado... ¿30 años? O sea, si tenía 70, tendría 100 ahora. Bueno, ¿y si tenía 100? No creo, habría sido... ¿Cómo se escribe? Longevo actor... George... Gaines. Con Y. Como muy gay, pero con una S menos. Y con Nintendo. Claro, sí. Gaines. ¡El Gaines! ¡No te pierdas! Eso es como un apodo para el GR, una cosa así. Gay por Nintendo. Bueno, no Nintendo. Nintendero. Nació... ¿Sabes cuánto yo tenía? No. 102. No, nació el 1917. Tenía 99. Tenía 99. Tenía 99. O sea, puede haber tenido cerca de los 70 para lo que debió. Sí. Casi lo consiguió. Estuvo a punto. Casi lo consiguió. Lo tocó con los dedos los 100 años. Claro, que llegó, empezó de nuevo. La cagó. Claro, se le dio vuelta el numerador. El contador. Bueno. gran actor, muy divertido. Y de eso, y me tinca que en los 80 él debe haber sido una especie de Leslie Nielsen. Sí, nada más. Como que tenía un pasado más serio de actor, dices tú. Y... tenía toda la pinta de haber sido como galán en algún momento de su carrera. Estuvo en Broadway como en los años en los 40 estuvo en Broadway. Su foto de actor es bastante serio, mira, parece una especie de Charlton Heston, no sé. De Robert Redford. Claro, un galán. Un galán. Foto bueno, clásica. Así que una tristeza también que se haya ido el caballero porque era muy chistoso. Y yo tengo buenos recuerdos porque era como el jefe, pero era como el buena onda de la loca de Mía. Pero claro, aparte, era policía amable. Claro. Aparte de la academia, lo recordamos. ¿Por algo más? Nosotros no creo. Porque no. Imagínate, si en los años 40 ya estaba en Broadway, es porque hizo su carrera en otro claro, país. Man. Comedias televisivas. Acá sale Nickelodeon. Claro, después sale el Tutsi. ¿Pero te fijáis? Como la gran. Como que. Su gran referente para el público, yo creo, es lo que hay en la policía. Pero como te digo, por ejemplo, en Tutsi, en lo que hay en la policía, estamos hablando de principios de los 80. Claro. Un caballero que en los 80 ya tenía, estaba bordeando los 70. Era como una especie de Leslie Nielsen, como haciendo un revival de su carrera claro. A través de la comedia. A través de la comedia. O quizá lo que siempre quiso hacer, no sé. También. Aquí aparece que él siempre alternó entre comedias musicales y dramas. Era como su fuerte. Dramas. Así como, me imagino cosa. Así como dramas familiares del Walmart Channel. Me imagino como algo así. Claro. ¿Del Walmart Channel? No sé, que es como ¿del la. ¿Walmart? ¿Walmart? Y dije Walmart Channel. El Walmart Channel. Pero, líder, falta poco en todo caso. Líder está haciendo su trabajo. Walmart. Sponsor, no. Bueno, así que estas son nuestra sección de noticias de la semana pasada. Sentido pésame a la familia y, claro, y a pérdidas la gente, y a los para seguidores. El espectáculo. Porque además que hay algún fanático ahí siempre triste hay. Porque se murió el comandante Lazar. Sí, sí, sí. Y Seiya, pues bueno. Sobre todo sí, que claro, seguían doblando la serie y todo, pues bueno. Claro, de hecho lo más reciente que hizo el ¿cómo se llama, perdón? Jesús Barrero era lo más reciente de los que había. Sí, pues sí, están todavía con está todo ahora, pues el hombre. Sí, se mantiene. Una pena. Una pena. Bueno. Muchachos. Cuando ya llevamos. Oye, lo hicimos rápido esta vez. Cabe, weón. No cantes victoria. No voy a decir nada. Esta sección, hasta este momento. ¿Encuentras que está un poco bajo el audio? No, que. Es decir, cada vez lo hacemos más rápido. Ah. Llegamos. Es que estamos ya. Estamos en la experiencia. Estamos en el training. Llegamos al bloque central. ¡Bloque central! ¡Central! Claro, bloque. ¡Central! ¡Pam! ¿Ya tenéis las gráficas listas para...? No, no hay gráficas. Bueno, traqueame la mano. Esto es para el público que nos escucha. Claro. Pero imagínense gráficas. Cierren los ojos y imagínense gráficas. De los gladiadores americanos. Bueno, la idea del Bloque Central hoy día era hablar de la nostalgia, que de repente nos puede nostalgia. Sonar un poco negativa, porque nos nubla la visión hacia atrás, digamos. No hace creer que todo lo que había antes era mucho mejor, bueno. Claro. Tiene sus pros y sus contras, claro. Claro, pero como la nostalgia en sí misma es un tema tan amplio, nos vamos a enfocar en el mundo particularmente de los videojuegos esta vez. Vamos a dividir el tema y vamos a tener más temas. Más programas. Más programas. Nunca lo viste venir. Dijeron, nostalgia un programa de 5 horas. No, va a ser solo de 2 y media como siempre. Va a ser un cliffhanger de la nostalgia. Al final sí, vamos a... Se van hilando, weón, todos los capítulos. Coche, sí, tu madre. Para formar un mensaje. Nunca lo vi venir. Y así weón. Como uno de nuestros auditores, que se me escapa el nombre en este momento, dijo: empecé a escuchar uno y ya los he escuchado todos. Creo que fue Víctor el que dijo: ¡ah! Que cuando salió, soltamos el programa del audio hace poco. Ya. Donde él sugirió la película. O sea, la película de los 20. De los 20 Víctor Olave. Víctor Olave. Y él, onda, había pasado desde que lo soltamos 2 horas y algo, comentó, se rió y después dijo: puta, me quedé sin podcast para escuchar el resto de la semana. Oh. Somos su droga. Consumaste tu droga muy rápido. Claro. Consumaste, sí, como consumaste. Que la metiste. ¿Sabes qué? Eso que me pasa tiene un nombre. ¿Consumar? No. Hacer el amor se llama. Ocupar las. Tiene un nombre en inglés, como. Ocupar mal las palabras. por ejemplo, ocupar consumar en vez de consumir. ¿Cachai? Es una especie de dislexia. Es una especie de dislexia, pero tiene como otro nombre. Es como malpraxis, no sé, como una wea. Malpraxis, ese no, no es malpraxis, pero es como un nombre así. Es como un nombre, es un nombre así. Pro bono. No, términos legales. Jurisprudencia. Claro, no, me jurisprudencia de nuevo. Modus operandi. Bueno, estoy nombrando todos los términos en latín. Sí. Bueno. Habeas corpus, quería acordarme de ese nombre. Habeas corpus. Es colegio curas, po, weón. Se cagó, weón. No, pero no es como un término legal, habeas corpus. ¿Pero sí. qué significa? No sé, pero lo he escuchado en Harvey Birdman. Ah, una fuente muy fiable sobre el habeas hecho. Me suena a pájaro, weón. O sea, te juro, de pájaro. Habeas corpus tiene algo que ver con los juicios. Con... Ya, gente, mándennos el significado. Ah, ya, anota esa weá, weón. Habeas corpus. Birdman. Y de Birdman, po, weón. Harvey Birdman, abogado. Hay un videojuego, ¿no? Sí, oh, no, sí. Duplico. Hay un videojuego que se echó gran muy, serie, muy extraño. Sí, muy gran bueno. serie, weón. La nostalgia. Nostalgia, weón. Pero hoy día nostalgia en videojuegos. Videojuegos. Y quería hablar más o menos como de la experiencia nuestra en el mundo. O sea, del mundo de los videojuegos, no en el mundo. Los creí como el pico, ¿no? Bienvenido a mi letra. No, yo creo que fue como un tema de. No, escribí todas las letras mal. Ah, es que ya. Estoy seguro que se escribe así con H. Habeas corpus. Lo googleé. ¿Y ahí sale? Wikipedia. ¿Y qué dice que es habeas corpus? Es una institución jurídica. Listo. Que persigue evitar los arrestos y detenciones arbitrarias, asegurando los derechos básicos de la víctima. Cito el habeas corpus. Bueno, en fin. Y quería partir primero con la experiencia del cómo ir por personales. Personales de su primer videojuego. Y en el caso del rock, por ejemplo. ¿Cuál fue en tu cabeza el primer videojuego? Claro, porque una cosa es cuál ha sido verdaderamente el primer videojuego, claro, y otra cosa es cuál es. Tu papá te puso un control de Atari. Claro. O sea, yo me acuerdo que en mi casa había un PC con Windows 3.1. Uh-huh. Y estaba el Snake, weón. Ya. Yeah. Yo creo que la primera weá que recuerdo del juego es el Snake. Metal Gear Solid. Claro. Claro. Era una MSX2, el computador que tenía el ROM en la casa. Y no cachaba nada, weón. Pero no Snake te refería a la Snake, culebrita. El de la culebrita que se come los puntos y. ¿Pero te acuerdas, te acuerdas de la imagen o te acuerdas de haberlo jugado? No, me acuerdo de haberlo jugado vividamente y haber llegado hasta la etapa 25, lo más lejos que llegué. ¿Y la etapa pasaba cuando comías un punto? Eran como. Tenías que comerte como 10 puntos por etapa. ¿Y volvías ahí al tamaño original? Sí, o se mantenía. No, te mantenías ahí en el tamaño y iba aumentando el nivel. ¿Y nunca lo buscaste? Así como para. Puta, sabes que sí lo busqué, weón. Y el segundo juego, o tercer juego que me acuerdo que busqué y encontré, porque el Snake nunca lo encontré. Bueno, que se llamaba Prehistoric Man, una wea así. Eso era muy. Yo lo conocí ese juego. ¿De PC? Sí, de PC. De Windows 95. Había un Prehistoric y un Prehistoric 2. Sí. Me acuerdo haberlo jugado en clases de computación en el colegio. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que los computadores de. Es un juego que se cargaban como de DOS. Sí, entráis por DOS. Ese lo encontré después emulado. En los computadores de mi colegio jugábamos un juego que era como de unos gorilas. Que tiraban bananas y tenían coordenadas. Sí, gorilas. Gorilas se llamaba. Sí, en mi casa también estaba, bueno. O sea, que era como una especie de Worms muy sí, primitivo. Sí, pero era con coordenadas, po. Sí, po. Era coordenadas, era velocidad y ángulo. Y fuerza. Y había una hueá con la fuerza también. Sí, vale, bueno, entonces fuerza. Mentiría si era una barrita que se llenaba, pero de repente tiráis la hueá y se le era la como. Era como de 0 a 10. Claro. Y el ángulo. Y el ángulo, así como 80%, 80 grados y 50 de fuerza. Era terrible, bueno, ese juego, ¿no? Yo estaba como entre medio de un edificio. Sí, estaba como arriba de los edificios. La silueta del edificio. La silueta de los edificios. Era como multiplayer, además. Sí, para la dos. Creo que era obligatorio de dos. Yo recuerdo que no se podía jugar de uno. ¿Y tú, Elias, cuál sería el primer juego que jugaste o que recuerdas haber jugado? Para los que recuerdan mi pasada por Glitch, recordarán el rincón nostálgico de Elias y que yo siempre hablaba del primo Carlos. Sí. El primo Carlos. Como yo lo recuerdo, el primer juego que jugué fue en su casa, en su parcela de Victoria, porque el primo Carlos tenía parcela en Victoria. Siendo niño en un Atari, pero no me preguntes cuál juego específico, pero recuerdo un juego que era como de Kung Fu, en el que había un monito azul, verde gordo y un tipo que hacía Kung Fu y tú manejabas a uno o al otro como en pelea. ¿El tipo verde gordo no hacía Kung Fu? No sé qué hacía entonces. No, te lo pregunto, era como un Honda, era como un Honda, ¿cachai? Pero gordito. Y quizás fue ese juego, también recuerdo uno de como la Olimpiada, que el GR me ha hablado de cómo se llama ese juego, ¿no lo recuerdas? ¿Decatlón? En el que tú elegís la bandera, vale, elegís ese, como tu país. Había uno que se llama Decatlón. No, el GR siempre se refiere a ese como el juego para hacer mierda a los controles. Decatlón. Ya, Decatlón. ¿Para hacer mierda a los controles o que te salieran ampollas en la mano? Eso mismo. Decatlón, como la competencia. Decatlón. Decatlón. De cartón. Como nuestro público que no nos comparte. Fuerte. Compartan. Sí, no comparten poco, ¿eh? No, hacen lo que pueden. Y, no sé si fueron uno de esos. Es que no, estoy tratando de pensar cuál fue el primero, pero tengo las imágenes de esos dos juegos y había uno de carreras de auto, Fórmula 1. Pero que el gran chiste del juego es que cuando tú ibas a los pits, tenías que hacer toda la weá de. Tú hacer que el weón cambiara un neumático, que el otro weón cambiara el otro neumático. Me estáis weyando. Echar la benzina. Qué horrible, weón. Y dar el go, ¿cachai? Para salir de los pits. Ah, como... yo me acuerdo de ese juego. Y si lo hacías mal, como que. Claro, y sobre todo con la weá de la benzina. Así como que no estáis cargando la benzina. Chucha, la weá. Ay, qué horrible la weá. No me acuerdo cómo se llama el juego. Pole Position, no. No, no era Pole Position. Pole Position. Pero uno de esos tres juegos en Atari tiene que haber sido el primer juego que jugué, así como de recordar en mi vida en la casa del primo Carlos. No. ¿Y era multiplayer? El de Kung Fu, me recuerdo que era multiplayer. Porque uno era el protagonista, tú manejabas el protagonista que tenía que como que recolectar como unos faroles. ¿Ya? Como en una especie de como edificio. ¿Pero era como de plataforma? Era como de edificio que tú subías escaleras, estás en el segundo piso, esa dinámica. Entonces, el protagonista tenía que como que recolectar estos faroles. Y tú eras el villano. Tú eres como el weón que tenía que detener al protagonista. O sea, el segundo player era el villano, ¿cachai? Qué buena, man. ¿Cachai? De hecho, había unos personajes que controlaba la máquina, que eran como unos ninjas. Y tú como villano, ellos no te lastimaban a ti, lastimaban al primer player, al protagonista. ¿Esto de PC? ¿De qué? De Atari. Atari. El Decathlon. Decathlon. También era obviamente de multiplayer. Sí, y el de Fórmula 1 no me acuerdo. Sí, yo jugué Decathlon harto también cuando estaba chico. Pero el que más me acuerdo de haber sido el primero fue uno que a lo mejor la gente lo conoce, que se llama Boulder Dash. ¡Boulder! Ah, sí, pero si hablamos de Boulder Dash. Hablamos de ese juego. Del gran Peter Liepa. Claro. Y de la música de Boulder. Eso, yo tengo los mayores recuerdos de ¿cómo te acuerdas de Boulder tanto? Dutch. Del MIDI. El MIDI era muy bueno. Es que la música de Boulder Dutch es muy buena. Pero es la música de intro, porque recuerdo que las etapas no tenían música. O sea, ¿sí? Cuando partían, era y como. Y después había como. Claro, los efectos de la explosión, los diamantes. Sí, y eran musicalizados los diamantes. Oye, ¿de qué se trataba Boulder Dutch? Puta, es difícil. Era una especie de dig-do. Es como dig-do. Esto es como de cavar. Es como de puzzle, básicamente. Pero, pero tú no te limitabas y así como que ya, esta es la pantalla. Era como un ambiente más grande todavía. Había scrolling. La cámara. Había scrolling. Tú lo dijiste bien. Había scrolling. Y claro, tú partías ahí en un punto y tenías que llegar del punto A al punto B, pero tenías que recolectar unos especies de gemas, diamantes, claro, que abrían la puerta del punto B. Recolectar 99 gemas para que se abriera la otra puerta. Por ejemplo, ¿cachai? Y eso hacía que cada nivel habían piedras. Y por ejemplo, o sea, no era tan fácil como solo cavar, era como que habían partes en las que no había tierra. Claro. Pero tú igual podías avanzar por ahí. Por ejemplo, las piedras tú tenías, por ejemplo, tenías un camino forzoso de pasar por las piedras y las piedras tenían, no sé, un par de milisegundos y caían. Y se desplomaban. Claro, ¿no? Y de repente habían piedras como en formación y se desplomaban hacia el lado una sobre. Qué maletera la weá. Se formaba una escalera de piedra y seguían cayendo piedras por ahí. Tú pensabas que estabas a salvo y ¡pam, pam, pam! Claro, entonces, y de repente tenías que hacer obligatoriamente que se cayera. Porque te digo que era de puzzle para mí. Porque tenías que hacer que obligatoriamente se cayeran las piedras para poder accesar a los diamantes. Claro, para bloquear otro camino. Para poder abrir la puerta. Y si se caía una piedra sobre el diamante, se destruía el diamante. Se destruía el diamante. Y tenía que partir de nuevo. O sea que igual, por ejemplo, como yo lo recuerdo, habían, qué sé yo, que comerse 50 diamantes, pero habían como 100 diamantes. Pero a veces eran menos. A veces eran, claro, a veces eran limitados. Y a veces tú tenías que producir el diamante. No sé si te acordás que había enemigos. De... Había unas especies de mariposas o cosas raras. Para mí eran cuadrados de colores que se movían. Es que depende de la versión, porque había varios Boulder. Sí, de hecho sí había más de uno. Una piedra sobre estos enemigos se transformaban en diamante, algunos. O claro, explotaban, y con eso tú podrías abrir partes también. También. O sea, era bien complejo en sus mecánicas para época. Peter Liepa, un grande. Claro, y yo de pendejo jugaba esa cuestión y hasta el día de hoy me acuerdo que no sé si el juego que más me ha marcado, pero sí me acuerdo de que ese era el primero, Boulder. Y puta, era raro, no sé, era... ¿Qué era el tipo? Porque... Pero para mí siempre, a mí, yo pendejo, siempre fue una hormiga. Ya, porque el tipo tenía como una carita roja con ojos y unos como punta acá, parecía como una antena. Claro, como antena. Pero la pantalla de presentación de uno de los Boulder Dash, parece que era el 2, salía como un niño. Un buen rubio. Un buen rubio con la misma polera, porque era como una polera raya. Y salía un buen rubio con los ojos grandotes, rubios, con un diamante en la mano. Entonces era ese huevón, era como un fugado de la cárcel, yo creo. Porque tenía como una polera raya, como presidiario. Claro, yo para mí era como una hormiga con pijama. Claro, su versión del juego en sí. Era como una hormiga, pues era como una cara no de. No tenía nada que ver con el mono. No tenía nada que ver con el niño rubio de. Claro, o sea, igual tenés que considerar que yo era un pendejo chico que se imaginaba. Pero no, es que yo, si te pregunté fue por eso, porque quería saber si teníais la misma duda, si era un niño, un tipo joven, no sé, o una hormiga. Y claro, era. Que me ha enseñado por la temática, weón. Claro, porque. Como sí. Cavar. Claro, es como suena como un topo. Era una guay bien rara, pero tenía piernitas. Tenía zapatillas, ¿te acordás? Como que el weón no movía la. Entonces, claro, como que hacía la mímica de correr cuando movía el personaje a través de los cuadros que eran borrables. Claro. Que eran como la tierra que estaba. Y claro, los sonidos, como dice Lelia, la música era muy particular, el. Cuando la partía. La explosión de la partida. Cuando pasaba y la tapa era como. Un sonido así como de agua, como de líquido cayendo, pero era como súper digital. Los diamantes, como que al chocar, componían música. Sí. ¿No? Ah, pero la voy a experimentar, güey. Sí, sí, no, no, o sea, era un juego bien, simple, ¿cachai? No era un juego bien rayado. ¿Y te lo pasaste? ¿Tú lo jugaste en Atari? En Atari. Sí. 800XL. Y que eso nos lleva a otra de mis preguntas que tenía anotadas, que era, ¿cuál fue su primera consola suya? No, PC. Yo la primera consola que tuve fue el Play 3. Ya, pero la máquina de juegos tuya, PC. Sí, PC. En la casa. Claro. Un PC. Pasé por todos los Windows. 3.11 del 3.1 para adelante, claro. ¿3.1? No, antes. Porque tuvimos 3.1 y en un momento como que no hubo nada, weón. Bueno. Entonces había como puro DOS. Sí, puro encriptado de DOS, weón. Que era un culo, ya no me acuerdo qué nada. ¿Qué ocupar de DOS? ¿Cómo sabes tú ocupar de DOS si nadie te lo dice? Porque el técnico de que nos iba a ver el computador a la casa te decía, dejó anotado en un cuadernito como todas las rutas, pues, para llegar a los juegos, pues. Entonces. CD 2. Sí, CD punto. Si un profesor en el colegio no me lo decía, yo no sé cómo inferís tú cómo ocupar de DOS. Había libros de DOS. Había libros. Había biblias de DOS. Yo tenía un profe que el de computación del colegio, que el laboratorio antiguo de computación tenía puras máquinas de mierda con DOS. Ya. Porque el software, porque yo estoy en contabilidad en el colegio, el software de contabilidad era una mierda antigua que ocupaba, que corría en DOS. ¿Cachai? Entonces ahí jugábamos el juego de los gorilas, por ejemplo. Ah, ya, bueno. ¿Sí? Y él tenía un libro con puros comandos de DOS. Un libro, pues bueno, estamos hablando, o sea, 150 páginas. De distintas configuraciones, programación incluso dentro de la weá. No, estamos hablando de programación compleja, no estamos hablando de C++, pues, bueno. Estás hablando de cómo programar para que salga una pantalla de color. Claro, como para mejorar la interfaz. Como para escribir un texto. Porque me acuerdo que en Atari venían como. Porque yo tenía ese Atari que era un teclado. ¿Pero el negro con blanco o el plateado? No, el gris. Tenía el 800, no, el 600XE, 1600XE, una cuestión así. XE era, no era XL. Era XE. ¿Por qué L? Yo siempre lo quise. Y ese venía. Recuerdo que venía con un libro, que las instrucciones, qué sé yo, y venía con un programa. Pero libro de Basic. No sé, sí, lo mira. Pero tú podías programar weas, pero sí. Programar weas en Atari que eran como. No sé, un tren que escribía wea o. Yo me acuerdo que un tiempo me dio con la wea de programar en el Atari. Estoy en Basic. Teníamos un libro, mi papá compró un par de libros, y él trató de programar un ajedrez, pero la weá como que se equivocó tuvo un problema de sintaxis. Pero es que tú te equivocas en una weá que era. Entonces el debug era súper difícil y grabábamos, hacíamos respaldo en cassette. Y nunca, ahí yo, pero yo hice juegos simples. Por ejemplo, había un juego de números, ¿cachai? O había así como programas para que salieran gráficos, por ejemplo, una gaviota. Sí, eso. Ah, buena. Bueno, así como pequeños programitas cortitos. Que no eran. Tampoco eran tan cortos, eran como. De más de 20 minutos programar una. Como 12 líneas. A veces más. Por ejemplo, si quería. Claro, si no cachai. Por ejemplo, había algunos programas que, claro, parecía esta famosa gaviota que digo yo, Y abajo tenía casillas con números donde tú, si modificabas los números, la gaviota era más chica, más grande o de distintos colores, huevas, ¿cachai? Que al final era bien satisfactorio porque estaba ahí claro. tecleando, no era programación propiamente tal, porque claro. estaba ahí mirando un libro. Estaba ahí copiando un código. Pero al final, al apretar Enter o Run, Enter, había una pasaba algo. Había creado algo tú. Pasaba algo, ¿cachai? Igual era chorro ese recuerdo. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primera máquina? El Atari. El 800. El Atari, el que te estaba el hablando. Y, parece que era 600. No, me acuerdo del XE, me acuerdo del cierre, pero parece que había más de uno. No se veían varios. 800. Aquí en Chile el más popular fue el 800XL, el blanco con negro. El clásico Atari que tenía los botones de metal aquí al lado. La cuestión para los cartridge arriba, el que si tú lo tenías atrás. Yo tenía el teclado. Y el teclado. ¿Aparte? Tenía. No, el Atari era el teclado. Con la consola. Y tenía atrás. Para cartuchos. La hueá de los cartuchos sí, y tenía el conector para. Yo tenía casetera. La casetera ploma, la típica. El primo Carlos tenía disquetera, con esos disquetes delgados. De 5 cuartos. No, esa hueá era horrible. Esos viniles. Plato. Sí, la disquetera, no sé si era compatible con el que tenía yo. La disquetera era el cacho de echar a correr la hueá y que diera vuelta los números del contador y a veces la hueá fallaba. Pero era la casetera. La casetera. Sí, pues la disquetera era un poco más rápido y lo más rápido eran los cartuchos. Creo que en un programa lo mencioné que yo siempre quise tener cartuchos de juego porque no tenía que esperar. Claro, pues no tenía que cargar. Y el cartucho traía varios juegos. Claro, todos eran de acceso inmediato. Inmediato. En cambio, te salía un menú. La casetera, algunos cassettes, claro, venían con más de un juego. Recuerdo que, de hecho, el primer cassette venía con tres juegos por lado. Y tú tenías que buscar el punto donde estaba ese juego y ahí empezaba a cargar, ¿cachai? Claro. ¿Y cómo lo encontraba? Tenía un contador. Ah, ya. Tenía un contador. En la vuelta no sé cuánto. Claro. Claro, porque tenía un botoncito que reseteaba los números de la casetera. Claro, entonces la idea era que partiera el paralelo el cero con la weá. Con el cassette. Y buscaba, creo que Popeye, como Popeye partía en el 317. Y ahí había que empezar a cargar. Entonces desde el contador 317 ya ahí empezaba a cargar y cargaba Popeye. Bien, todo muy análogo, weón. Qué rico, igual. No, y la weá, lo típico que la weá de repente fallaba y te salía la instrucción. Retrocede tres vueltas de contador, aprieta Start y Select o Start y Play, una weá así. Sí. O Option y Start. O Option, Start y Play, una weá así. Y algunos juegos, como por ejemplo recuerdo el primer cassette, traía lo que era más amigable, traía una weá para esperar mientras cargaba el juego, que era un minijuego. En este caso era Pong o Frontón. Decía. Frontón. Sí, Frontón yo sí o Pong. Decía las dos opciones, pues era uno o si dos. Estaba ahí solo, Frontón. Pero había otras weas claro. que tenía un contador en pantalla solamente que decía faltan 600 vueltas. Vueltas, ¿cachai? Por ejemplo, el Montezuma que tenía yo venía así, ¿cachai? Claro. O había una, me acuerdo había un juego que se llamaba Boina Verde que no traía nada, tú no sabías si la weá estaba cargando o no, salía un signo de exclamación nomás. Y la weá, te lo prometo, era como a las 2 horas de estar cargando, partía el juego. Así como. Bueno, es que ahí volvemos a la cuestión de la percepción del tiempo. También, en realidad quizás no eran 2 horas. Pero, si, sido media sí, pero si lo único que había era un símbolo de exclamación y una alarma. ¿Tú dices a un niño, pues weón? ¿A un niño de qué edad tenías tú en ese? 6 años. No recuerdo, pero claro, estamos hablando de 6, 7 años, sí, probablemente. Por ejemplo, principios de los 90. Montezuma recuerdo muy bien que eran 35 vueltas de contador para que cargara. Pero ¿cuánto eran 35 vueltas en tiempo real? Quizás no era tanto, quizás no eran ni 20 pero, minutos. No, no sé cuánto una vuelta de contador. Es que era ultra lenta la caja. Igual, sí, era. No giraba a velocidad normal, no era la velocidad de casetera. Pero quizá eran 25 minutos o media hora, pero no era una eternidad, ¿cachai? Y eso que será el corto, me acuerdo, Montezuma era el juego. Media hora, así escalete weá, en media hora. Pero si tú querés jugar, pues no querés poner claro, una weá. Por eso, no por eso te digo, como niño, no puedes estar sentado media hora mirando una máquina. No, era bien que igual. Pero yo tengo buenos recuerdos de la Atari, eso fue mi primer acercamiento. Puta, mi papá como que igual invirtió. Mi vieja también, Lucas, en la weá, compraron joystick. Me acuerdo que compramos un joystick que era marca Coleco. Yo creo que, no sé si fue un error, porque existía paralelamente el Coleco Bicho. Ah, tienes razón. Eso era otra consola. Otra consola que pero también que, era un computador, pero aquí no popularizó mucho. Que en esa época Casarroya era mucho de que a lo mejor los weones de Coleco hicieron un control multiplataforma. Pues, no, yo creo que fue un tema de que el conector era el mismo. Así como los controles de Sega Genesis tienen el mismo conector. Es verdad, que esa hueá pasaba con el Atari, que el conector era el mismo del de... El del Genesis. Entonces, ¿tú ¿estás seguro que es el del Genesis? Genesis. ¿Master System 2? Sega. Pero... Porque mi primo tenía Genesis, nunca tuve acceso a Master System. Entonces era el del Genesis, ya, puede ser, sí. El típico conector que es como... Puta, ¿cómo podría ser? Como un trapecio invertido. Sí, ya. Con hoyitos. No sé si eran más, eran como 6 y 5. Eso, a eso me refería, que eran corrías más arriba y uno más... Dos corridas, claro, dos corridas de hoyos. Si alguien tuvo... un Sega en realidad tenía razón, claro, Genesis, sí, era Genesis. Y ocupaba en el mismo conector y el Coleco, creo que debe estar en mi casa todavía, se controla en alguna parte. Es un control muy extraño en su forma física, porque claro, el cable es como un cable de teléfono, de los antiguos. ¿Así? Así, pero bien grueso, ¿sí? Espiral. Ya. Que terminaba en este conector de color gris, muy computacional, pero de Windows, digamos, onda IBM. Ese gris IBM. Qué miedo, gris Pixie. Claro, entonces está, y el control no tenía la forma de ningún otro control, sino que era como para... Como que la mano izquierda era semi-pasiva. ¿Pero era un joystick o era un pad? Estoy tratando de llegar al punto. Ah, ya. Lo tomabais como tomáis un control remoto grande, por poner esto de ejemplo. ¿Ya? Como tomáis un celular. Imagínate que tomáis un celular, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo toman el celular de más de 4 pulgadas? ¿Estás diciendo que era esta wea así? Y tenía una cuestión arriba que era el control. ¿Y era una superficie como cuadrada? Así, rectangular. Ah, ¿me estás diciendo que era esa palanca que se giraba así? No, se giraba así. Era joystick. ¿Y por qué dije que la mano izquierda era semi pasiva? Porque a los lados, por el costado, tenía dos botones. No, mentira, la wea. Aquí, así, aquí, ¿cachai? Y además, debajo de la palanca, porque si yo te digo, la palanca estaba aquí, los botones estaban aquí, tenéis todo este espacio abajo. Tenés la mitad vacía. No estaba vacía, tenía un pad numérico. ¿Sabes que yo he visto esa wea? No me acuerdo si en el Angry Video Game Nerd. A ver. No me acuerdo si en el Angry Video Game Nerd, pero lo he visto. Cuando dijiste el pad numérico, me acordé. ¿Cachai? Entonces, yo tenía ese control. Nunca supimos que para qué servía. ¿Para qué servía el pad? No, si el pad funcionaba. Tú lo conectabas y funcionaba como un control de Atari, el típico cuadrado negro, claro, la palanca, el botón rojo. El joystick más común, el que tenía el botón rojo acá y la palanca. Y no solo, claro, el botón arriba. Yo recuerdo que mis viejos compraron esos controles porque los controles básicos de Atari eran pésimos. Se rompían muy rápido. Se echaba a perder la palanca muy rápido. Se echaba a perder la palanca y era muy larga, entonces tenía un pivote muy amplio, te la podías pilear si le hacías mucha fuerza. Niños con fuerza jugando Decathlon, era por favor mata los controles. Y después de eso compramos otro control, no me acuerdo de qué marca, fue el sido Coleco también. Uno redondo, grande, rojo. Con palanca negra. Ya. Y con palanca como de arcade. No, bueno, acabo de encontrar el que acabé de decir. Ese. Muéstralo. Este, no es ese. Espérate. Pero ese es ese. Rob lo está viendo en su teléfono, público que nos ve. Ahí lo voy a mostrar al video. Pero parece como una calculadora, weón. Espérate, voy a sacar eso. ¿Se ve? Yo creo que sí, po. ¿O se vive? A ver, muéstrame. No, mira, weón, se parece como una calculadora. Ah, ya. Si es que yo juraba, yo lo había visto, pero juraba que la palanca era algo que se giraba, no algo que se moviera como un joystick. Claro, entonces, como les digo. Es como un teléfono, weón. Yo creo que es bueno, para que la gente lo vea, es un poco más grande la imagen ahí. Y claro, tiene el cable que dices tú, teléfono. Cable de teléfono. Sí, pero claro, aquí está, es un Coleco Vision, ahí está pegado, al Coleco. Que era una consola antigua, así, una weá, para un VHS la mierda. No sé, la weá, la encuentro muy tecnológica, weón. ¿Cachai? Bueno, eso o sea, es como muy. Yo tenía el de la derecha, blanquito. Muéstraselo al público. Al público. Que era. El que dijiste gris IBM. Claro, gris IBM. Tenías toda la razón. Me acuerdo, Coleco decía abajo, tenía esa palanca arriba, que yo también en algún momento pensé que se giraba y no, era una palanca. Control, el pad numérico, una hueá muy extraña. Mi control, o sea, los joysticks del Atari que yo jugué, el del primo Carlos, era el típico que dijiste tú, el joystick negro con el botón, el botón rojo. Y después recuerdo que el que compré, que compró mi papá para nosotros, no me acuerdo, se llamaba Pitón, parece que se llamaba. ¿Ya? Y era como más, tenía como una forma de serpiente. Como de Pitón. Hacia, ajá, y otro, el que le compraron a mi hermana era un pad. Era como un pad rojo, negro con botones rojos. ¿Cuántos botones? Podrían haber sido tres, pero no lo recuerdo. Entonces, tres, el, como el del Sega. Genesis, po, bueno. No era el del Genesis. Pero sí. era de Atari. O sea, no decía Sega nada. No era el control de Sega. Pero tenía esa configuración. Digamos, administración. Pero tenía palanca igual. No, era un pad de cruz. Ay. Pero, y no era la cruz, era como un círculo. Y tenía la cruz dentro del círculo, ¿cachai? Como los de Xbox. Sí. Ya, perfecto. Ya comprendo. Tanto el control con forma de serpiente, pitón, como los controles normales de mi primo, tenían esas gomas abajo para pegarlas. Ah, sí, sopapo. El control tenía el sopapo, tenía. El control iban pegados los controles. De la, o sea, tenía. Para que no se te arranque, para que no se te arrancara de la mesa, bro. ¿Cachai? A jugar de Decathlon, a jugar de Decathlon. Decathlon. Decathlon. Decathlon. Decathlon. Muy bien. Habeas corpus. Habeas corpus. Bueno, y no sé, y después de eso, no sé, ¿cómo fue tu evolución después de eso? ¿Qué fue? ¿A qué saltaste después de...? Mira, el Atari fue una respuesta a que el primo Carlos no prestaba siempre el Atari. Luego en Nintendo no hubo respuesta por parte de mi familia, siguió siendo Atari, y luego vino la respuesta de no es Super Nintendo, el primo Carlos tiene Super Nintendo, Elías quiere jugar Super Nintendo, comprémosle un Super Nintendo. Bueno, bueno, porque afortunadamente tuviste suerte porque muchos papás dijeron era Atari, no le quiere, no, no le quiere, no, no, peor que, no sé si peor, pero distinto. El primo no le quiere prestar el Super Nintendo, él quiere jugar el Super Nintendo, compramos un Sega Genesis. Oh, sí. De hecho, como que en mi colegio completo había un solo ser humano con Sega Genesis. Jaime, el cuico. Siempre estaba el weón del Sega Genesis. Era el weón. Yo tengo un primo Genesis de mi edad que era el weón del Sega Genesis. ¿Qué? Ese weón jugaba solo, weón. ¿Quién de nosotros? De hecho, no es gamer. Ah, supuesto. Ah, claro, porque él siempre quiso Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, y le ganó un Genesis. Pero fue entre, entre nosotros, y por nosotros me refiero a lo que fue Glitch, había alguien que era el weón del Sega Genesis. Chris, Chris era el weón del Sega Genesis. Genesis. Lógico que sí, weón. Se nota, po. Le gusta Echo de Dolphin. A mí igual. Pero yo no sé. Hueco de Dolphin. Hueco de Genesis. No, pero es que la gente que tiene una, que tuvo la experiencia de Sega Genesis tiene otra, otro approach hacia los videojuegos. Pues no tiene el factor Mario. Ni el factor como tampoco cambiar juegos, ni... ni poder leer la web en la revista, ni tener amigos. Claro, ni juntarte a jugar con gente. Hay hueones que siempre está el loco que tuvo Sega Genesis. Pero yo nunca he visto que hayan estado los locos que tenían Sega Genesis. Loco, para mí, el hueón que jugaba Sega Genesis, puta, yo tenía unos primos hueón en Iquique. Y su vecino tenía un Sega Genesis. Y yo cuando cacha, lo iba a ver, cacha la wea random, pues weón. Ni siquiera tus primos, pues weón. En la Serena vecino no había ningún weón con Sega Genesis. Ningún puto weón con Sega Genesis. Tampoco. Y este weón se juntaba a jugar solo Sega Genesis. Y era como amigo de mis primos. Y el weón cuando salíamos a jugar con él, no nos invitaba a la casa, pues weón. Como que lo veíamos jugar Sega Genesis por la ventana, pues si era un weón así cagado, cagado, cagado, como cagado, costumbre de... Un coche su madre. Era un hijo de puta, si por eso tenía Sega Genesis, pues. Pero tú también. No, yo no, weón. Si te van a era puro PC. Yo puro PC, yo lo emulé todo. Ah, todo lo emulé. Cacha, y después. Tengo la suerte de que los PC siempre estuvieron a la par con la tecnología. Claro, lo que pasa es que tus viejos no tenían que gastar lo equivalente a lo que es 300 lucas hoy claro en una consola. Claro, se preocupaban de actualizar el PC. Sí, tenían cultura de PC. Por ejemplo, la Fer, nuestra amiga, también tuvo cultura de PC, pues ya creció con PC en su casa. Sí, de más, consola, pero ella no tiene. Mi primer PC era, fue como el 99. Mi primer PC fue como el, claro, 99, yo creo. No, yo cuando tenía como 3 años tuve un PC. Bueno, mi salto de la Atari fue a Family. ¿Se acuerdan de los Family? Oh. ¿Famicom? No, el Family, los piratas, los falsos. Ya eran los computadores y también. Y mi Family tenía mi Family Entertainment, no me acuerdo cómo se llamaba, que después cambiaron a Polystation. Ya, sí. ¿Ya? Eran los abuelos del Polystation. Tenía forma de Famicom. De Famicom. Con los controles al lado, rojo, con blanco. Ya, pero igual te tiraba pinta. Era bonito y no lo tengo. Nunca, no sé dónde quedó. Te lo pelaron. Se destruyó solo, yo creo. Y habían corrió avergonzado al vertedero. Y yo ahí tuve acceso a la cultura pirata de Nespo, bueno. Pero una weá, pero una weá. Esto que temprano, weón. Pero era una weá muy rara, porque por ejemplo, yo jugué en esa consola de mierda Street Fighter. Yo, aparte de la emulación, no conozco la cultura pirata del Super Nintendo. O sea, ¿a qué te refieres? No, de Nintendo. De Nintendo. Pero bueno, yo que había como personas en los callejones con abrigo y no, era como ir a. Hello, stranger. Yo no me acuerdo dónde íbamos. Porque iba con mi mamá y con mi papá. Como no, una galería. Una galería en alguna parte. Capaz que haya sido, no sé, el Portal Lion o el Eurocentro. Y había juegos piratas de Nintendo. De Nintendo. Que venían en estos cartuchos chicos. Como de. Como de. ¿Como los de Sega? No, como los de Famicom. Ya. Igual, ya. ¿Cachai? Sí. Mismo formato. Pero de repente te encontráis, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde se juega por primera vez en una consola Street Fighter 2? En el Super. En el Super. Yo jugué en Famicom. En esa hueá de consola. Pero era una versión como down. Hecha mierda. Un port palpico. Era un port de mierda. Pero que alguien hizo en alguna parte del mundo. En China, en Rusia. Singapur, cualquier hueá. Y en esa época se hacían esas cosas. Estaba Donkey Kong. ¿Pero cuál? El del one que tira barriles. Primero. Al que alcancé a ver fue Country. Una versión para Country. Una versión pirata de Donkey Kong Country. Sí. Para Nintendo. Para Nintendo. Mario World. No te puedo creer, weón. Mario World. Pirateado. O sea, te creo, pero no me lo imagino cómo se debe haber visto, weón. No. Sonic. Pirateado para NES. Yo vi una versión de Sonic. Pirateada. No, pero no es el Sonic. No, no es el que está hecho con el Spirit González. No, ese es de Super. Ah, ya. No más, yo también lo cacho. No, pero estamos hablando de NES y de cartuchos, no de ROMs, ¿cachai? No, sí, pues. Era una hueá muy rara. Y cartuchos de color, y yo tenía varios super. ¿Y no te queda ninguno, güey? No, no tengo nada de eso. No tengo nada de eso, ¿cachai? Porque ¿qué recolección de esos sucesos? ¿Qué material, güey? Yo me cambié de casa, güey, y mi Famicom se desapareció. Mi Family Entertainment. Se quedó en ir Indiana. Y me compré, entre esas compras, un adaptador que te servía para jugarlo en los NES normales. ¿Qué cosa? El Family. El juego de Family. Claro, los juegos piratas. Que era como un cartucho. Yo tenía un vecino que tenía NES. Entonces llegáis con tu juego pirata. Y le metíamos la weá al NES. Y se podían jugar algunos, no corrían todos. Yo no me atrevería a hacer. No corrió Donkey Kong. Sería como pegarle SIDA al NES, weón. Era muy raro. Lo que pasa es que este weón le regalaba. Vamos a encontrar un pene en la calle botado, pero solo un pene. Y que alguna mujer se lo pusiera en la vagina. Claro. Esto debe ser seguro. Claro, bueno. Eso es muy higiénico. Claro, entonces este weón. Es gratis. Y lo hicimos porque. No me acuerdo. Fue porque este weón tenía solo el NES con el. Un juego original. Tenía el Mario Bros. / Duck Hunt. Eso tenía. Y jugamos Duck Hunt y la otra weá hasta que nos aburrimos, pues weón. Entonces. Pero no jugaba el de los platillos. Nadie juega el de los platillos. Nadie juega el de los platillos. Y entonces tratamos. Yo le llevaba mi juego y después nunca lo pudimos. Y hasta que compramos esa weá, no sé cómo. En ese weón hicimos miles de weas chistosas. Por ejemplo. Por ejemplo, había. No sé si ustedes se acuerdan. Tú quizás más, porque eres más viejo que el Rob. Igual que yo. De esos autos de policía que le poníais pila y los poníais en una base de plástico y hacían sonido y abrían las ruedas, sí, y giraban. Sí. Teníamos. Él tenía. O yo tenía. Uno de los dos tenía uno de esos. Y el problema es que ocupaba 3 pilas o 4 pilas de esas guatonas, weón, que costaban como en ese tiempo 500 pesos. O sea, pesos como pilas de. Y era como. ¿D o E? ¿D? No, D. ¿D? Las de radio. Hay C y D, claro, las de radio. La de la linterna. ¿Cachai? Entonces era como, puta, la weá, estas weas son muy caras, jamás nos van a dar plata para comprar 4 de estas weas para mirar cómo la weá da vuelta. Así que hagamos algo. ¿Dónde hay energía gratis? En el enchufe, weón. ¿Dónde hay energía gratis? Agarramos un cable. Weón, debemos haber tenido 10 años. Agarramos un cable, lo pusimos en un enchufe y la weá. El otro lo pusimos en un macho positivo y negativo. Pero estando consciente de que les podía dar la corriente y por lo tanto tenían que hacer. No de que nos podíamos morir. No. Que la weá podía cagar. Pero de que, por ejemplo, antes de pelar este extremo de los cables, no tenía que estar enchufado a la pared. Si éramos niños, no éramos imbéciles. Ya. Entonces, ya lo conectamos positivo y negativo, vimos las polaridades de las pilas. Ya, pues. Y la enchufamos la weá. Roberto, por eso era audiovisual. Y la weá dio una vuelta. No te puedo creer. Y fue así como. Y paró. Y le empezó a salir humo negro a la weá. Y qué weá hacemos. Y ahí caímos el auto policial que parece que era de él. No me acuerdo. ¿Fue en la casa de él? Fue en la casa de él. El auto. Y fue muy chistoso. Fue demasiada corriente para ser gratis. Y tú, claro. Es como el Doc Brown cuando quema la weá mostrando la marca. Tuvimos muchas aventuras así con ese weón. Yo no juego a la pelota, me carga. Y la vez que jugamos a la pelota, yo le tiré un pelotazo y le quebré un dedo. Por lo menos fue un dedo. Fue el dedo chico de la mano izquierda. Pero que jugó, me duele y estaba para el lado. Quizás tenéis mucho talento, weón. Claro. Entonces, tu talento tiene. Estaba perdido. No puede ocuparse con el de los demás mortales. Claro, entonces después salté. Ese fue mi. Oye, pero es que quedé súper intrigado con la weá de los juegos piratas, weón. Era muy raro todo, weón. Pero se veían igual que como se veían en el Family. No, eran versión como. O sea, yo jugué. Digo, tenés tu cartucho pirata, lo jugué en el Family, se ve de una manera. Después lo metís con este adaptador en el NES y se ve igual. Se veía igual. Ya. Por lo menos en mi cabeza. Y yo el juego que pudimos jugar con este weón en su Nintendo fue el Street Fighter. Jugamos Street Fighter 2. La wea bizarra. Y tenía, o sea, creo que 6 personajes con cueva y era como Ryu, Ken, Chun-Li. Blanca. No, Blanca no, pues weón, si te tiran la electricidad, se derrite el Nespo, weón. No, parece que era Zangief y los jefes. ¿Y cómo eran los gráficos? Pésimos. Yo lo único que me acuerdo del. Yo no sé si han visto imágenes del Street Fighter 1. Peor. peor que la de Batman Contra Batman. Peor, peor, infinitamente peor. Y así como, es que imagino que tiene que haber un tema con los colores también, pues sí. Si la paleta de colores del Nintendo es súper menor, como café, imagino que blanco, era como café, una ocre, claro. Sí, no, sí, era claro, era como café, variaciones de rojo. Entre café y verde. Bueno, es como la paleta de colores con Dorito, güey. Mira, voy a hacer algo que para gente en el audio lo va a tener que ver en la página, pero... Este capítulo es para motivar a la gente. Hemos mostrado buenas cosas. Ah, se salía blanca, mira. Eso es lo gráfico. No se ve nada, mira. No, pero se ve horrible, weón. ¿Cachai? Mira, le voy a mostrar un poco a la gente ahí. Ese es el juego. Y a ver, pongamos el audio para que la gente por último escuche en la casa la música. Porque tenía la música, ¿cachai? Pero eso es como una versión... Ah, y terminó la del combate. Claro. Y Blanca derrotó a Chun-Li. ¿Y tenían las pantallas versus? No, ahí pasamos a otra cosa. A otro combate. Y ahí sale Mario. No sé, por algo extraño, no sé. ¿Y salía Mario en tu juego también? No me acuerdo. Pero yo me acuerdo haber visto esta horripilancia. Eso, ¿cachai? Eso veía yo. Ahí está. Oh, el agua horrible. Ahí está Ken contra Guile. Pero es muy de... Es muy de colores de NES, weón. Sí, pues, ¿cachai? Anda, Ryu es como... Ryu, ¿quién es como Cinder? ¿Quién es como rojo entero? Y ahí murió y sale. Ay, lo... tiene la pantalla continua. Sí. ¿Cachai? Qué bueno, hasta los números andan más lentos. Claro. Entonces era todo más lento y era todo muy raro. ¿Cachai? Pero jugamos con este weón, ese juego. Claro, y te daba acceso a juegos que no teníais. Y que no existían, weón. Y que no existían. O sea, que, por ejemplo, que la única forma era comprarte un Super. Y comprarse un Super cuando este weón así era como el regalo de Navidad había sido el NES. Era, claro, weón, impensado. Había que esperar hasta 2 años más. Más o menos. O sea, 3. ¿Cachai? Y de ahí, yo no sé cuántos años habrán pasado desde ese momento hasta que llegó el NES, el Super NES. El original. El original. Mi primera consola original, digamos. ¿Que era, el Super más cuadrado o era el Super más estilizado? No, el Super más viejo. No, igual tenía el que se decoloraba raro. ¿Ese Super tenías tú? Claro, ese ahí ya ahí. ¿Con cuál venía tu Super? Super Mario World. Ya. El All Star. No, el Super Mario World. Ah, solo. Solo. Mis papás fueron más edgy conmigo y venía con el Mortal Kombat 2. Qué buen combo, weón. Y era como un combo de tienda porque era la consola. Era el Action Set. El Action Set de TNES. Pero el básico era venía el básico con un control. Con el juego. Y venía el juego aparte. Pegado a la caja, con cinta de Falabella. De Almacenes yo, París. Yo recuerdo gente que tenía ese combo, pero claro, no era un combo de... No era de Nintendo. No era de Nintendo, era un combo de casa comercial. No existían los bundles que existen porque ahora. Porque de Nintendo estaba el de Donkey Kong, ¿me acuerdo? Los más nuevos. El Super Mario World. Mario Kart. El de Donkey Kong, Mario All Star, que era Mario el de Super Mario World. O sea, el original venía con Super Mario World. El original, el primer combo, digamos. Sí. Como con el juego de lanzamiento de la consola. Claro, claro, exacto. Estaba el combo de Mario All Star, el combo de Donkey Kong, el combo de Killer Instinct. ¿Verdad? Que venía con la wea negra. El... ¿Mario Kart también o no? Puede ser. No sé, no me acuerdo. Puede ser, pero no estoy seguro. Es que bueno, Donkey Kong. Mario Kart tuvo un relanzamiento, ¿cierto? Sí, sí. Y parece que con ese relanzamiento. Hubo una consola. Yo me acuerdo que hubo una consola que. Bueno, y después Yoshi Cookie. No, esa era con la bazooka. Era Yoshi Safari. Pero parece que Yoshi Safari. Este puzzle esa weá. Sí, es como un Dr. Mario. Bueno, está entretenida esta fe de rata esta semana. Harto fe de rata. Pero creo que Yoshi Safari no era el que venía con la bazooka. Con la bazooka venían esos 6 juegos que venían. Super con Scope la 6. Super Scope 6. Ah, sí. Yo un amigo se compró el otro día como por 6. ¿Tú tuviste Super Scope? Tuve Super Scope. De hecho, tengo de nuevo Super Scope. ¿Los contaste? Sí, yo les conté porque me la compró un guan que había encontrado unas weas de Super Nintendo metidas en una bodega en Puerto Alceno. ¿Cómo te funciona el Super Scope? No tengo juegos, weón. Yoshi Safari, compadre. Estaba pensando en comprar el Super Scope 6 porque era bueno el de los misiles, weón. Era como jugar, no sé, Steel Diver, no sé si cachai. Ya, sí. Y por ejemplo tenéis las misiles en primer plano y las juegas a la mierda, ¿cachai? Se van agrandando. Entonces tenéis que dispararle atrasado, para que le llegue ahí al fondo y que no se encuentre con uno en el camino. Calcular la trayectoria. Y ahí entretenido. Y la idea que le gustaba mucho su juego, a mi mamá. Mi mamá jugaba mucho Super Scope. ¿En serio? Jugaba uno que era como una especie de Tetris. Ah, yo recuerdo que había uno que era una especie como de topos. Yo jugaba mucho al de los topos, pero ella jugaba mucho a uno que era de cubos. Era parecido así como mecánica de como Dr. Mario, como James. Jewel, ¿cachai? Como de contar 3 colores y se iban. Ya. Candy Crush, Paul. Claro, Candy Crush, ese tipo de Connect Tree, algo así. Pero tenía variable, había una web que congelaban. Y claro, la weá era que tenía que dispararle a los cuadrados porque se dieran vuelta. Okay. O que cambiaran su forma. Y, claro, y mi primer juego fue Mortal Kombat, o Mortal Kombat 2. Que tenía sangre, no era el 1. Pero padre, no, tu papá lo compraron teniendo puta idea de que se lo daba. No, se sabía. Yo tengo que haber hinchado más que la chucha. Si mis papás no eran weones, imagínate, no era una casa donde la tecnología fuera una wea ajena, porque mi papá compró la Atari y sabía. Programar en Basic, pues. Claro. Papá, claro, mi papá jugó a programar en Basic. O sea, no era como, comprémosle esta wea, no sé lo que es. Claro. Sino, a tu suerte, hijo. Y creo que fue como el juego de adultos, entre comillas, que tuve, porque después tuve Donkey Kong Country. Los clásicos juegos. No tuve tantos juegos. El juego más raro que tuve de Super fue uno que era de autos, pero era con polígonos. No me acuerdo ahora en este momento. Fue de los primeros y únicos juegos del 3D de la Super Nintendo. Porque yo estaba así, ansioso por, a lo mejor no se acuerdan, Battle Arena Touching Den. No me suena. Juego de peleas. Juego de peleas arcade, que iba a salir una versión para Super Nintendo en tres dimensiones. Porque Battle Arena Touching Den. Y nunca salió. Yo jugaba en los arcade, porque yo jugaba un poco en las máquinas, no mucho, porque en mi casa había unas máquinas y cerca de tu casa. Cerca de mi casa. Había unos videos. No en mi casa, claro. Claro, había una wea de videos, ¿cachai? Y había Street Fighter, estaba esta cuestión de World Champion, creo que se llamaba. ¿El que miráis desde arriba? No, había un juego donde había uno de los personajes, era un juego de pelea, había un personaje que era como un jugador de fútbol americano, que la cara la tenía negra, no me acuerdo, se llama World Champion, Afroamericano, ¿no? World Warriors, no, World Warriors de Street Fighter. Oye, ¿cómo le decían a los salones de arcade? Estaba pensando en lo mismo. Las máquinas. No, ¿sabes cómo le decía en Concepción? Los flippers. Es que en Serena también le dicen los flippers. Los flippers, pugan. No, yo decía las máquinas. Después alguien me dijo que no, flippers se refería al pinball. Te escupí. Al pinball. Al pinball. Y al pinball le dicen flipper por la. Por los flippers. Por la, claro, por la paleta. A mí el flipper siempre fue un arcade, weón. ¿No? Cualquier arcade, así como. Eso yo lo supe después, de no sé dónde lo supe, caché. Pero claro, en mi niñez en Concepción, cuando iba a los Yoko, que era como el paralelo de los Diana de acá, ¿ya? Los Yoko eran los Flippers, no recuerdan los Asterix, que también eran otros locales. Otra marca. Allá eran los Delta, que tengo entendido que era una cadena que. No me acuerdo si era una vez con todo, weón, o otra persona de este mundito de los videojuegos, que también había una, creo que acá en Santiago, weón. Y los flippers, pues yo llegué acá, me acuerdo. Cuando se, claro. Y cuando se abrió el insert, yo fui con un amigo y estaba los arcades y yo, weón, jugamos unos flippers. Me subieron y me bajaron, weón. Yo no sé cuándo empecé a escuchar que le decían ya los videos. No, eran los videos. Claro. Yo más grande. Pero más grande, quizás cuando ya estaba como a finales de enseñanza media, íbamos a una weá que se llamaban, creo que lo conté alguna vez en Glitch, los Stack. Y el chiste con los Stack es que el local se llamaba Stack. Y al lado había una tienda de armas que también se llamaba Stack. O sea, era un solo, era un solo, era como los Stack. Videojuegos y tienda de armas. No sé, güey. Yo me acuerdo de pendejo haber dicho las máquinas. Las máquinas. Vamos a las máquinas. Nunca dije las máquinas. Es rarísimo. ¿Pero habías escuchado ese término? Sí, lo he escuchado, pero no. Yo nunca le dije a las máquinas. No, yo acá, güey. Como con gente oriunda de acá. Claro. Sí, no se puede ser un tema de Santiago. ¿Y te pasa? ¿Se pasaron algún juego en los arcades? Sí, pero de Real. Sí. Cabro chico. Con una ficha. Yo, los Simpsons. Sí. Ah, buena. Pero no pendejo, grande, en la media. Sí, igual, ya grande. Sí, no, y en la media. Aero Fighters. Puta, que era un juego, weón. Ya. Aero Fighters. Que tiene otro nombre, weón, en japonés, si no me equivoco. Y lo jugamos con un amigo, lo pasamos. Con una ficha. No me encuentro que. Teníamos contra ese mono, concha su madre, al final. Y yo jugaba con el chino. Con el chino, porque el chino tenía el mono, sí, al final. Chino era los juegos en en arcade, los videos, yo encuentro que son, puta, dificilísimo un niño terminárselos con una ficha. Yo me acuerdo que la con mil. Cero, los Simpsons, pero fue como un trabajo de entrenamiento tipo Rocky, ¿cachai? Claro. Pero, sí, igual un Metal Slug, creo que el 3. Yo el 1 llegaba con cuesta la cuarta etapa con una ficha. Sí, pero, sí, muy difícil. No, yo con una ficha imposible. Es como que gastamos calachada de plata en pasando los juegos. En primero medio jugué mucho en las máquinas. Íbamos a unas máquinas que estaban. Yo estudié en un colegio comercial en San Bernardo. Que vieron las máquinas de San Bernardo, donde íbamos siempre con unos amigos. Y me acuerdo que el más seco para las máquinas era el Claudio. Me acuerdo su apellido. Lo tengo en Facebook, el weón, y ahora es como luchador MMA. ¿What? Y el weón era seco para, obviamente, el Mortal Kombat. El último en Mortal Kombat 3. Ya. ¿Cachai? Y el weón era tan brígido que el weón te decía. Pero el Mortal Kombat. El Mortal Kombat Ultimate salió en arcade. El último en Mortal Kombat 3, sí. No, pensé que era el 64. No, es el Trilogy. Ah, no he dicho nada. No hay fe de ratas. Ya no hay fe de ratas, lo corregimos al aire. Y este weón iba y jugaba con Smoke. Con Smoke Robot. Que tenía una, era papero para cagar, ¿cachai? Ya. Pero Smoke Bot, siempre es papero, GR. Siempre es papero. Pero Smoke Robot del Mortal Kombat Ultimate era papero a cagar. El weón onda. Tú saltabas con patada atrás. Y el mono siempre hacía lo mismo. Y el weón hacía después el uppercut por abajo, lo agarraba, gancho, patada, la misma weá de nuevo y así. Te violó. Y así te cagaba, ¿cachai? Pero a la máquina. Claro. Cuando jugaba con otros weones tenía que jugar de verdad, digo. Y el weón, donde estaba, donde jugaba el primer round y le decía a mí o a los otros weones que éramos pésimos, decía, ya weón juega. Y tú jugabas el round del medio. Para perderlo. Para perderlo nomás y después el weón recuperaba la pelea. El weón tenía un round. Te regalaba un round adicional. Claro, te dejaba jugar, ya juega todo un round. Y después llegaba él y mataba a Quintaro y a todos los usodichos después del final. Ya no era Quintaro, era Motaro. Motaro, Mochao Kahn y toda la weón. Que nunca pudo ser programado de nuevo. Y el weón iba, y el weón iba, se lo terminaba. Y después metía unos códigos y puede jugar de nuevo. Y una vez trató de jugar contra Nob Saibot, que en Nob Saibot aparecer en el 3. Nob Saibot en el 3 era el secreto. La sombra de Kano. Sí. ¿Cachai? Y hacía una weá, jugaba con el mono invisible. ¿Cuál es el mono invisible? No, no, tú podías hacer un combat code para que tu personaje fuera invisible. Ah. ¿Te acordáis de los combat codes? Sí. Sí. Ya, pues esa weá. La cual de abajo. Claro, y este weón también jugaba todo el Mortal Kombat. Bueno, seco para el Mortal Kombat. Y jugaba el Mortal Kombat 2 y sabía esa weá de hacer que los monos retrocedieran solos. Hacía como un salto con un combo chico y los monos empezaban a irse para atrás. Este weón te hacía eso y decía ya, dale. Era muy reactivo ir a jugar con ese weón. Y ese era el weón más seco que yo he visto para esa weá. Pero era solo Mortal Kombat. ¿Sí? Claro. Y yo, el arcade. Claro, y nosotros jugábamos el resto. Había juegos, no sé, en esa máquina, en esas máquinas, pues íbamos a esa porque tenía una cachada de juegos distintos. Había una weá de Robotech, estaba el Air Fighter. Estaba, no sé si ustedes se acuerdan de un juego de peleas de Double Dragon. No, de mierda, no me suena. Con, no sé si era de Double Dragon, no, o lo estoy confundiendo, pero era como con la tecnología de Mortal Kombat, con personas, ¿cachai? Así como con personas. Como el juego de Street Fighter de la película. Pero la gracia que tenía era que eran grandes los personajes. Porque lo que uno siempre, entre comillas, se quejaba del Mortal Kombat es que eran chicos. Monos chicos. Chico. Entonces mucha pantalla y esta weá, los monos grandes, ¿cachai? Con animaciones más fluidas y que ocupaban mucho el scaling de pantalla. Entonces hacían movimientos como que la cámara se acercaba o en verdad hacían suma a los personajes. ¿No te acordás cómo se llama? No me acuerdo, weón. Qué raro. ¿Pero te suena a Double Dragon? Me suena a Double Dragon, quizás ya estaba la máquina al lado del Double Dragon. Claro, ¿cachai? Pero era como la muralla de los juegos de pelea. Que partía con una, que estaba en una tarima, el último es Mortal Kombat 3, que era el más nuevo en ese momento. El último grito. Y al final estaba el Mortal 1. La verdad yo iba siempre detrás de los beatemap, más que otro tipo de juego. Claro, o sea, no sé, poco. Cae el dinosaurio. Ese me lo terminé también. La tortuga ninja. Igual me lo terminé, bueno, sí, bueno. Pero era más pelo que la mierda. No, solo no, con un amigo. Claro. Capitán Comando. Capitán Comando, ese me gustaba. Los Simpsons. Muy extraño ese juego. Bueno, Capitán Comando. A mí, yo siempre tuve la impresión de que era un juego como de otra cosa, como de un cómic que yo no conocía, sí, una caricatura. No, pues no era nada. No, pero tenía un universo tan extraño como si un bebé, una momia, sí, con los villanos, el Capitán Comando. Yo decía, esta cosa tiene que estar ligado a otra historia que yo no conozco. Y lo mismo me pasaba con Kyle el Dinosaurio. Es una serie de monos, ¿no? Pero parece que, creo que era basada en el juego. Creo que era el juego. Pero, lo del Capitán Comando que me perturbaba un poco era tenía una perspectiva extraña. Porque no era plano, era casi isométrico, o por lo menos así yo lo recuerdo, como que era un poco de más arriba la cámara. Era como en 45. Era una weá muy rara. ¿Pero es propio de todos los fitemas? ¿O tú dices no, que este no, es un poco más ladeado? Es más ladeado, como que veía más desde arriba. Más desde arriba. El Cadillac era muy de frente. Era muy de frente. Es de perfil, po. Claro. O sea, ni hablar de los Double Dragon, po, que esa weá es 2D. No, pues eso es 2D, caché. Ni siquiera parece. El Tortuga Ninja tiene un poco, pero esta weá como que tenía más. Más, ya en mi, opinión. Porque veía, y, pues, claro, estaba la guagua que estaba arriba de un robot. Era muy extraño ese juego. ¿Cómo se llamaste de los vaqueros? Sunset Rider. Teníamos la suerte que en esas máquinas estaba para 4 players. Que no siempre estaba en la máquina de 4, claro. Estaba de 2. ¿No? Y yo jugaba con el rosado, ¿cómo se llama? Corrando, ¿cómo se llama el weón? El mexicano, el que tenía escopeta. Ese era lo otro, que por ejemplo había máquinas que. El ejemplo que mejor conozco, los Simpsons. Hay una versión de 4 players y una versión de 2. Sí. En la versión de 2 tú podías elegir en la de 4 según la palanca, según la palanca que agarráis. Pero de repente, y eso pasaba con varios juegos, las Tortugas Ninja, qué sé yo, etcétera. Pero de repente tenían la versión de 4 players del juego, pero lo metían en un gabinete con 3 controles, ¿cachai? Pero nadie podía jugar con por ejemplo, con Lisa, por darte un ejemplo. O con Donatello. O con Donatello, ¿cachai? Y es como una weá, es como que no. Como que lo metieron en el primer gabinete que encontraron. La weá que estaba nomás, ¿cachai? Claro, por ejemplo, ahí nos encontramos con las primeras weas, como los weones que eran más viejos que vivían en los arcades. Está bien, como personajes de ahí, ¿cachai? Claro, estaba el weón que, por ejemplo, te decía, no, espérate, no, es que esta weá no sé qué. Te la paso. Y te apagaba la máquina, la apagaba y la prendía. De atrás, sí. El weón que sabía dónde era el botón arriba. Claro. No, el weón te la paso, me cargaba, weón. Claro, porque siempre te la pasaba, se la pasaba, weón. Claro. Pero no te la pasaba vos, weón. No te la pasaba. No te pasaba de vuelta. O el weón que te sacaba con una ficha. Ah, sí, weón. Por eso yo no jugaba juegos de pelea, weón, porque a mí me iban a sacar, weón. A mí me pasaban humillando en esa weá, si yo duré muy poco, mi carrera como juego de pelea duró muy poco, weón. No, duró muy poco tiempo, weón. Sí, claro, claro, tu carrera de fighter duró. Yo nada, weón, yo acepté mi destino cuando en el. Yo era seco el Mortal Kombat de Super contra la máquina. ¿Pero te la pasabas? Sí, bueno, en difícil. Sí, de hecho, es que después me aprendí las papas, pues, weón, de Quintaro y la weá que te podía ir para el lado y el weón quedaba arrinconado, ta, ta, ta, ta. La weá nada, Quintaro. Sí. Es que aparte que no podían parcharle los pifias, pues, weón. Ya estaba fuera el juego. Sí, ya era, no era como ahora, ¿cachai? No, ahora exijo mi parche, pues. ¿Cachai? Y entonces, y la weá que yo no tuve, por ejemplo, mi experiencia con Super Nintendo, que si bien tuve Super Nintendo, fue muy por el lado de Mario. Esquivándolo. Y no a propósito, por un tema de nunca jugué. ¿Pero jugaste Super Mario World? Lo jugué, pero no lo terminé nunca. ¡La dura! ¿No sacaste los Yoshi de colores? No. El mundo juego, estrella, el mundo especial. Estrella, sí, weón. Es que por eso. De entrar al castillo por la parte de atrás. Backdoor. Es que me llegó después, fue un juego de después, cuando ya. Cuando ya pasaba la vieja. Claro, yo nunca jugué, porque como no tuve Nintendo. Y el acceso que tenía a los juegos eran los juegos pirata estos. Mario 2. Nunca jugué Mario 3, por ejemplo. Para mí, Super Mario World es muy bacán que sea como tu primer juego. Por ejemplo, fue mi primer juego en terminar. Yeah. Que terminé. Y es muy bacán porque es como el primer juego al que le saqué todo, pero solo, ¿cachai? En una época sin guía, sin revista, sin que otro weón te dijera saca esta weón. A puro pulso. A poto pelado solo, pues, weón. ¿Cachai? Hasta tu momento en el que llegáis, miráis y entendí, le pusieron una estrella al lado de la weá, que decir que saqué todo. Hasta eso tenéis que entender solo, weón. Sí, pues, entonces, no. Para mí es un muy buen primer juego. Que si bien no fue mi primer juego, pero al ser el primero que terminé, yo lo llamaría así como el primer juego. Claro, claro. Es que claro, y ese era la otra. ¿Cuál fue el primer juego terminado? El tuyo sería. Ya lo conté. Bueno. Sabía que era el siguiente tema. Vale. En mi caso, Super Mario World. Que llegué a llorar cuando terminé. No llorar con moco, pero me llegaba así como una lágrima de felicidad. Por fin. Por fin. ¿Cuánto rato demoraste? No sé, en mi mente fue mucho. En mi mente fueron meses. Eso mismo, en mi mente fue mucho tiempo porque eran weas que, por ejemplo, tú de verdad quedabas ahí atorado en etapas que ahora es flexible pensar en quedar atorado, pero en ese momento sí era como atorado, de verdad, ¿cachai? Yo me acuerdo que, puta, mi vecino del frente tenía Nintendo, weón. Entonces. Las cosas que no. Gran parte de los juegos que yo jugaba eran pura wea PC, bo. Pero a este weón le compraron harto juego a Nintendo, weón. Y tenía el Mario 3. Y me acuerdo que pasamos como dos veranos seguidos, es decir, como un año entero tratando de pasar el Mario 3. Bueno, yo creo que Mario 3 fue el primer juego que nos pasamos juntos. Yo obviamente jugaba con Luigi, weón. Pero. El invitado. Sí, bueno, el invitado, weón. Con Luigi el joystick malo, weón. Eso era peor el que jugar con Luigi, duro. El joystick malo. Sí, weón. Pero Mundo 8 yo creo que era una weá que me cagó a la infancia, weón. ¿Dónde quedas atorado en el Mundo 8? En esta parte que era como un puentecito, donde ibas avanzando. Era la selección de mundo. Ya. Y como que una mano te raptaba, weón. Y entrabas como una etapa aleatoria. En mi mente era una etapa aleatoria, weón. Porque nunca me tocaba la misma. Esas weas que salían, esos como cuestiones de colores, eran los mismos cubos del Boulder Dash. ¿En serio? Ocupaban la misma tecnología. Que alguien los compare. Esos cubos que decís tú, donde te agarraba la mano, que eran como una luz que salía desde abajo. Sí. Un cuadrado de adentro para afuera. Ah, verdad. Eran los mismos cubos del Boulder Dash. Sí. Tuvieron una nueva actuación. Cubos de mierda. Claro. Los recastearon para ese personaje. Y tu primer juego terminado, así como, es el Mario 3. Claro, pero el Mario 3, sí, bo. Lo pasaba entre dos, sí. Bo. Bueno. ¿Quién lo terminó? Yo no, pues bueno. Ah, este bueno era como 3, 4 años mayor que yo. ¿Y cuál fue tu verdadero juego terminado? ¡Pero si yo era Luigi! También salí en los créditos, weón. Pero terminado solo. Terminado solo, weón. Qué veloz. Nunca. Aún lo espero, aún lo espero. Tiene que haber sido uno de NES, o sea, de Super. Puta, déjame pensar un segundo. ¿Pero piensa, Super Mario World lo tuviste? Sí, pero me lo... El Donkey, quizá. ¿Donkey, quizá? El Donkey. El Donkey, sí, el Donkey de haber sido... O el Killer. Que el Killer era para pasar. ¿Pero cuál venía con el Super que tuviste tú? Yo tenía Super, pues bueno. Este emulaba. Pero eso yo los podía emular, ¿cachai? Esos juegos los tenía como en la wea para emularlo. Entonces tiene que haber sido uno de esos. Donkey 1 puede haber sido quizá, weón, que era como lo más popular en la época, weón. De hecho, mi primer juego terminado fue el Donkey Kong Country, que fue mi segundo juego. Sí, el Donkey Kong Country, no me terminé en Mortal al tiro, me costó. Ya. Y después cuando llegó el Donkey como que pasó a un poco a segundo plano. Es que el Donkey, weón, la pura gráfica y era una weón a otro nivel, pues. Sí, claro, yo venía weón hypeándome con la Club Nintendo, weón, por meses, pues, weón. Porque la weón era 3D y toda la muna que nos vendieron. Y ese juego yo lo jugué obsesivamente. Ese fue el juego. Jugaba con mi viejo, man. Jugábamos a la etapa de. O sea, recuerdo que tengo haber jugado a la etapa del mundo. A ver. ¿Siendo el mundo 3? ¿Dónde están las etapas del bosque? La que son como sí, de. ¿Dónde están los Vulture Culture? Claro. Vulture Culture. Es el mundo 3, ¿no? Porque la segunda, sí. El segundo mundo son las minas. Son las minas, así el mundo 3. El mundo 3, el bosque. El bosque. Claro, jugábamos a esa etapa y claro, él era el segundo player, era Tilly. Cuarto mundo es como la nieve. Nieve, sí. Ese mundo como de hielo y el quinto mundo es la fábrica. La fábrica. Y después viene como... Carrullo. No. Después sí, de la fábrica es como. Wasteland. Es como, claro, como una. Como minas de nuevo y weas raras. Sí, una wea rara, ¿verdad? Y después el barco. Y después. Carrullo. Pero no nos saltamos algo. No sé. Esa es la duda que tengo. ¿De qué? El primer mundo. Ah, el mundo de las minas. Después viene el tiro al bosque. Cultura, porque el primer jefe es el castor, el mapache. O sea, el mapache. Después, castor. Después, la cabeza del Neki, que se llama. Sí, que tiraba cocos. Es el primer Neki. El primer Neki de colores normales. Que es Mr. Neki, porque el último era la señora Neki. ¿Es Mrs. Neki? Sí. ¿La morada? Sí. Ya. Después, la abeja amarilla. La abeja amarilla. ¿Y ese era el bosque? En el bosque, sí. Ya. Y después venía la nieve, que era el jefe. Que era el jefe. La pájara, ¿o no? O el otro, o el castor que saltaba más. Tenía hecho el castor que saltaba más alto. El castor que saltaba ya, más. Después más alto. Después la pájara siguiendo el orden. No, la industria que era un barril. Un barril un que barril. Tiraba villanos, otros personajes. Ah, tenéis razón. Y después era la pájara. Y después sí. Carroll. Y después Carroll que era solo, pues no era un museo. No saltamos nada. A ver, que me costaba el mundo de la fábrica, weón. Es difícil, con esos carros de mierda que se le acababa el combustible. Sí, weón. A mí me gustaba la música que es de la etapa de la fábrica. O sea, es que la David Wise. Bueno, la música completa era genial, pero la de la fábrica era como. Insisto, como esa weá es que yo de repente pensaba, esto tiene que ser más que solo un juego. ¿Cachai? También te pasó lo mismo. También me pasaba lo mismo con Donkey Kong. Yo decía, esta weá tiene que ser una caricatura, serie, una serie, una película, algo más, con más trama, porque este universo que me están presentando, esta fábrica, con esta música, es algo. ¿Qué es? Es algo más que solo esta etapa de un juego. Es demasiado completo. Demasiado completo para ser solamente un fondo de un juego. Sí, yo creo que Darcy Donkey Kong es el primer juego que me pasó. Bueno. Es un juego muy bueno y lo divertido que tiene es que si lo miráis como plataformero es bien simple. Bien simple, de hecho más simple que Super Mario. Por supuesto, bueno. Super Mario es una cuestión. Por puta, eso Yoshi, las capas, volar, tiene más juegos. Todos los mundos ocultos que hay. Los mapas son, claro, son menos lineales. Hay como tres maneras de pasarte los niveles. Claro, si el más complejo de los Donkey Kong pues el 3. El 3 y hasta por ahí, ¿cachai? Que tiene más coleccionables. El 3 es bien dificilote, ¿ah? Pero mi favorito es el 2. Mi favorito también es el 2, weón. Hermosísimo. O sea, de hecho, en particular, el segundo mundo, weón. El segundo mundo. No, pero después el segundo mundo. Cuando salís del barrio, estáis como recién iniciando la montaña. Como la montaña, ya. Sí, ya, sí, pero ¿cuál es el segundo mundo? Puta, weón. El segundo mundo son como puras etapas dentro de como. Que no quiero decir dentro de como barco, pero eso es como lo que es. Es como, man, ese pantano, entonces. Que el jefe es como un guon con un mazo. Sí. Ya, ese es que. ¿Estás seguro de esto? Parece. No es el del gancho. No es el pirata que tiene como un garfio. No, es un personaje nomás, pues yo estoy hablando del pero no, hay una... Cuba, un ah, que tiene como un. Tiene un mazo. Ya, que... Creo que es el segundo jefe del Donkey Kong. Sí, creo que sí. Y el mundo, creo que esa va es como un pantano. Es, que es, hay como unos barcos hundidos. Sí, pues es en el. Está abajo donde en sí, el mapa está la viejita sí, volando y con una weá de como de luces. Es Gremland, es el tercer sí, mundo. Sí, pues está el que viene antes de eso, que es como el pantano. A mí me gustaba ese mundo, el que era como un parque de diversión. Parque de diversión. Que salían esos fantasmas gigantes. Sí, sí. Que eran horrorosos. Cuando niño, güey, claro, con la weá de. Claro, yo creo que de los tres, el mejor es el 2, pero mi favorito es el 1. Me hacía encontrar ¿sí? tan sordido el game over del Donkey Kong 2. Jugué dentro de la jaula. Los buenos presos, así como, weón, nos fuimos a la mierda. No, pero como que salir de tráfico de animales, como que los sí, van a vender en un laboratorio y no sé, les van a hacer abrigos con su piel, güey. Porque en el primero era como nos sacaron la mierda, ¿no? Claro. Filo. Claro, y era. O sea, se notaba que el salto que se dieron del 1 al 2 era sustancial, o sea, sí. O sea, el 1 era un juego, claro, que tecnológicamente empujaba una tecnología y todo a niveles que no habíamos visto en Super Nintendo hasta ese momento y, pero esta hueá era así como que hubieran hecho la versión hollywoodense de ese mismo claro, juego. De la película todo indie. Era mucho más espectacular, todo era más brillante, los colores eran más... La gráfica era mejor lograda. Claro, los gráficos. Los villanos eran más como. No, no sé, tenía, usaban ropa, un gancho. Eran tenían más mecánica, mucho más detalle. Tenían más mecánica. También. Las peleas, sí, pues, las peleas eran más. Los boss eran más. Más complejos. Más complejos. Claro, pero por ejemplo, claro, porque el malo del 2 era un doctor. No, era un capitán. No, el capitán Carroll. Que el tenía tercero un... era un científico. El tercero. El 2 tenía un cañón en la mano. Era como una cañón carabina. Grande. Carabina con, sí. Con... Y tenía que saltarle a la bala. Lo que me gustaba y no le daba mucho hincapié, pero que el mapa era. O sea, la pelea era un helicóptero con forma de cocodrilo. Nah, pero no me acordaba. ¿No te acordás que en el mapa. En el mapa iba subiendo. Estuve subiendo y después como que iba a rescatar a Donkey Kong, pero era una wea falsa. Sí. Y tú, sí. Y subía y salía como de esta montaña y el mapa era como una escalera que colgaba del helicóptero que tenía forma de cocodrilo y la escalera que colgaba, esto era el mapa, no era algo sí, que sí, se movía sí. Pasaba por una weá como de espina y ahí tú peleabas, tenías esa etapa que era la que venía antes de la pelea final que era la más jodida porque era la, sí, ya me acordé. La carrera con el pájaro y eran estas etapas de espina. Ah, etapa de mierda, ya me acordé, weón. ¿Cachai? Y al final... Estaba como el helicóptero. Esa es la última etapa, po. Que era un helicóptero con cocodrilo y tenía aquí la hélice en los brazos y en las patas traseras. Bueno, nunca me fijé. Y la pelea era en la cabina. En la cabina. Me acuerdo del escenario, sí. Me acuerdo del escenario. Sí, era bueno, Donkey, weón. Bueno. Me acuerdo. Y ese fue como el. Claro, y ahí. Lore mierda, siempre tenía etapas re peluda, weón. Weón, loro culiado. Lore mierda, weón. Y era una carrera, weón. Era un infierno terminar esa etapa. Y después, eso, por ejemplo, y después. Bueno, tu primera consola fue un Play 3, sabemos. Pero después del Super, ¿a qué saltaste tú? 64, que pasó muy sin pena ni gloria. De hecho, es la única consola en mi vida que vendí. ¿Y por qué, weón? Porque me aburrió. A mí me encantó el Mario 64, pero después de eso no vino nada. Star Fox 64, miento. Y Mario Kart. Que no era mío, era prestado. Mario Kart también. Pero ¿y Smash, no... por? No, bueno. No es memorable para mí. Yo que soy Smasher. No soy. O sea, me gusta, pero el de 64 particularmente, que si lo comparáis con los que vinieron después. Ah, claro. Sí, si partiste obvio. Después ya nada que hacer. Claro. Pero por ejemplo, a mí, yo tuve 64. Y nuevamente evité a Mario. No tuve Mario 64. Este juego. Qué rara, estoy seguro que no era intencional. Porque... Qué raro tu camino, Roberto. Pero sí tuve Legend of Zelda. Ese fue mi primer juego de 64. Yo no lo tuve. La Karina. Ocarina of Time. De hecho, yo ese juego no lo terminé hasta la emulación. Juego bueno. Ese juego culiado era muy bueno. Era una cuestión obsesivo, así que las esculturas, que esto, que lo otro, que la historia, que llegaba y un mapa gigantesco que podías ver una montaña en la chucha y podías ir a la montaña. ¿Cachai? Tenía mundo abierto. Estaba pensando en lo mismo, no quería ir a la discusión mundo abierto, Sam. Pero tenía una cuestión que era, te transportaba a un mundo, o sea, fue, claro, Mario 64 fue el primer paso de las dos dimensiones a las tres dimensiones en plataforma y todo. Pero era igual en el mundo, era en el universo de Super Mario, que es una weá abstracta, que no sí. Es fantástico, ¿no? Y dentro de todo limitado también. Claro, pero o sea, te movía dentro de la lógica de un nivel. Claro. Sí, yo además que Zelda igual estaba mejor. Zelda es un mundo. Un sí. Mundo que tiene reglas. ¿cachai? Y tú tenés que adaptarte a las reglas para poder sobrevivir. Que si estás en la noche en el mundo, en la planicie, salen los y era un RPG, pues había sociedad, había gente con pueblos, qué sé yo, claro. Vendedores. Claro, entonces. Más elaborado. Era una weá muy. Podías irte en la volada con el Ocarina del Tiempo. Tú podías estar cuando horas haciendo cualquier weá, cazando mariposas con el palito. Podías no seguir el juego. Claro. Buscando escúrtulas durante horas y horas. ¿Cachai? O darte cuenta que podías llegar y estar mirando el mapa y de repente darte cuenta que hay una weá a la mierda que después si tuviera un gancho más largo quizás podías llegar. Porque hay un palo de madera ahí, un poste de madera que es alcanzable, pero el gancho que tenía en este momento no te da. Weá así. Pues. Juegos de superación. Era bueno. Y el otro juego, y de ahí donde yo tenía una experiencia bien extraña, era el Mystical Ninja Starring Goemon. Goemon. Nunca lo jugué. Era muy un juego bueno. Que nació creo que en el Super o algo así, weón. Bueno. La saga, claro, la saga sí. Aparte en Super Nintendo es un juego bien japonés. Bien, el bien de ese japonés. Niño con un kimono rojo y pelo azul, azul y un psychic guatón, ya, claro, yo jugué medio pervertido. Que ocupa como un traje azul el psíquico, ¿no? Sí. Sí, y tiene como ojitos felices. Sí, sí. Ya, yo jugué esa weá en Super, en el emulador de Super. Ebisumaru se llama el psychic. El psychic. Es como un beatmap, ¿cierto? Es como un action RPG. No un action RPG, es como un juego de aventura RPG, es como el Zelda. Ya. Parecido. ¿Cachai? Porque tiene progresión. No, el de Super que era medio un beatmap, parece. Puede ser, probable. Era, o algo así. O era de plataforma, sí, era de Super, era. O era un RPG. Ese juego era como de Tecmo, una wea así media. No era de Nintendo. Ya. Y la gracia. ¿Por qué para mí tenía una gracia el Gambare Goemon que se llamaba en japonés? Tú puedes, Goemon. Era que te pedía. Game Pack. Para 64. ¿Cuál era el Game Pack? La Memory Card. Ah, ya. ¿Y no se llamaba Expansion Pack? No, Expansion Pack te permitía jugar Donkey Kong 64. No sé quién podría solo querer era para en eso. Su vida. Y Jet for Gemini. Y creo. Jet for Gemini. Y un par más también. Yo creo que era un gran juego de Jet for Gemini. De hecho, ese era el deja expansion. Jugar una versión mejorada como del de estos buenos que es de Rare. Que es un shooter Dark algo. El Perfect Dark. Perfect Dark. Creo que le hacía mejor entonces, al Perfect ¿y qué hacía entonces el...? El Game Pack te dejaba grabar partidas. Porque no todos los cartuchos de 64 venían con memoria. ¿Y el Memory Pack? Expansion Pack. ¿Qué es? ¿No el Memory Pack? No. O quizás se llamaba... Yo me acuerdo que se llamaba Game Pack. Ya. Porque estaba el Rumble Pack. Que se ponía abajo. Que el vibrador... Que era, claro. A pila y era... Oh, estoy vibrando, necesito grabar. Perfecto, grave. Voy a seguir jugando Pokémon. Ah, pues juego Pokémon, tengo que poner mi cuerpo. Cargó, listo. Ahora como quiero que vibre. No quiero grabar, chucha. Bueno, en fin. Eso era horrible la vida. Ahora entiendes por qué vendí el 64. Pero un momento. Yo no tenía Game Pack. O como se llama. Entonces no podía grabar. Entonces teníamos un ritual con mis primos en ese tiempo. Nosotros nos pasábamos el Gambare Pokémon durante el fin de semana. ¿De corrido? De corrido. Buena, man. Y es un juego de... Quiero arriesgarme a decir 40 horas. Te voy a echar. Pero bueno, si es un Adventure RPG, era un juego largo. Ya, digamos 20. Ya, 20 horas sin apagar la consola. Era de Nintendo, weón. Yo creo que si hay un weón en Japón que tiene un Super Nintendo prendido hace 20 años, weón. Porque si lo apaga se le muere el save. ¿Han cachado esa noticia? Sí. La escuché hace poco, creo que de ti. Creo que la compartiste, de hecho. Sí. Enfermo japonés. ¿Sabes que esa mamá me recuerda a... igual medio coterráneo en tiempo, un amigo, el primer weón que tuvo Play en mi colegio, weón. No tenía memory, weón. Y tenía el Resident Evil 2, weón. Coche tu madre. No, y la weá fue... Qué mala idea, weón, jugar ese juego sin memory, weón. Es muy difícil. Entonces nos aprendimos todo el juego de memoria, weón. Y típico que, no sé, pues te mataba al final del CD 1. Cagaste. Y cagaste, weón. Y no teníamos idea de que para jugar el CD 2 necesitabas la grabación del CD 1, weón. O sea, nunca pudimos jugar ese CD2 hasta que una huevonada se compró la memory, weón. Sí, pues, pero por ejemplo, ya, eso, ¿y tú tenías alguna experiencia así como extraña por una limitancia, ya sea geográfica o de conocimiento o porque no tenías el hardware necesario para jugar? Por ejemplo, yo no tenía el hardware para jugar el juego Gambare Goemon o Mystical Ninja Star en Goemon. ¿Cómo se debía jugar? Porque no tenía la web, no tenía la web para grabar. Uy, no. Y lo jugaba de corrido. Y así como, no, hoy día vaya, puta, este fin de semana quiero hacer otra weá, y estaba más chico igual. Entonces jugaba a la mitad nomás, mire lo para acá. Y no tenía esa sensación de puta la weá. Era asumido, ¿cachai? Era asumido que así era la weá. Hasta donde llegara y pues. Claro, llegaba y hasta donde llegaba y si moría y cagaste y si no, bacán. Porque así es la vida, ¿no? ¿Cachai? Era una experiencia bien extraña de juego, de cómo se jugaban, de cómo yo jugaba ese juego. Sí, nosotros igual, porque nunca nos íbamos a ver pasar el juego. No. Y nuestra única variante era jugar qué se dijo ahí primero en el final, pues. Claro, ¿con qué querías partir? Claro, ¿con quién partir, no, con Claire. Claire. No recuerdo, si tengo una historia así como de gimmick raro, como de limitancia. No sé, mi primer PC era una mierda y se apagaba solo y terminar los juegos era penca, pero. Pero no sé si tengo una historia así, güey. No, yo me acuerdo que, bueno, después el 64 lo vendimos también. Hay un juego de Wii 64, bueno, el Conker, bueno, esa weá lo alcancé a jugar en su momento. Yo no, güey. Weón, juegón. Yo lo jugué en emulación, pero he adelantado a su época, a uno, güey. Sí, bueno. Yo lo intenté jugar, pero ya era tarde para mí. Y es raro porque es un juego para adultos, vendió una gráfica para niños. De raro, ¿no? De raro. Sí. De raro, efectivamente. Un juego raro que exista. ¿Cómo Nintendo? ¿Cómo picharon ese juego? Claro. Eran los 90, man. Todos se drogaban. ¿Pero tenía alguna advertencia? Era, sí, era M, ¿no? No. Apuesto que no. ¿Era Teen? No, apuesto que tenía como un. Ni cagando. Nintendo no saca juegos para adultos. Ni a googlearlo, no voy a arriesgar. Como que no hay Mortal Trilogy, weón. Pero no es a Oppo, no es Adults Only, weón. Ah. No recuerdo. Es M. Conker. ¿Es M si fue? Yo creo que es M, o si no, podría Not ser. For Day. Pero aunque fuera, los papás sabían cuando compraban juegos de. Loco, en una escena temprana del juego, ayudaba a una abeja guatona a culiarse una planta, weón. Y el hombre de caca. Claro. El malo de caca. No recuerdo la censura, pero como te digo, el juego no grita, aunque tuviera la censura para adultos, escrita en una cajita. Eso estoy buscando. En un recuadro. Pero aunque lo tuviera, el juego gráficamente no te grita eso, ¿cachai? No. Entonces, ¿cómo? Clasificaciones. M. Era más Nature. Sí, pues, mayores de 15, weón. No puedo creerlo, weón. Es que Nintendo más DM no saca. Y de hecho, muchas compañías no sacan más DM porque las grandes cadenas de videojuegos no llevan juegos AO o adult only a sus tiendas. Entonces, ¿Nintendo no tiene ningún adult only? No. ¿El Eternal Darkness? M. M. De hecho, el Back 4 Dead relanzado en Wii es M. ¿Se le fue relanzado en Wii? No. Fue relanzado en Xbox. En Xbox. Bueno, mira. Fue relanzado en Xbox y en Xbox está censurado. Sí. Estoy viendo una foto de la caja y dice: advertencia, este juego no es para nadie debajo de los 17 años. M. Igual que los Resident y todo eso para. Tenéis toda la razón, puta. Ah, me pusiste de Resident. Yo después, bueno, migré a PlayStation. Yo estoy como la mayoría. ¿En la época del 64? Sí, porque. Porque era barato. Claro, bueno, una restricción económica. Por la piratería. Mira, yo el último juego de Super Nintendo, volviendo un poco atrás, que me compré, que era ya pisándole los talones al 64, fue Donkey Kong Country 3. ¿Cómo se llama la guagua? Kiddy Kong. Que usa como un mameluco. Sí, un mameluco, sí. Como el obrero. El más odiado de todos los Kong. A mí me cae bien, un guaguito. Es que es una guagua. Pero muy grande, como una guagua, es como un hombre. Es como Bebe Hughie, weón. Entonces, y me costó, si no me equivoco, como 60 lucas. En ese tiempo. ¿Qué cosa? El Donkey Kong Country 3. Oh, mira, yo 60 lucas creo que es mucho, pero no me extrañaría si fueran como 52. Pero ese era como un precio estándar de Super. Es que yo me acuerdo que por algún motivo ese juego era difícil de encontrar. Pues en Super los juegos. Pero 60 lucas de ahora estáis diciendo. No, en ese momento. En ese momento. Pero o sea, está llamando 200 lucas. No, 100 lucas. Yo me acuerdo, yo me compré para Super los Supersónicos 40 lucas. 39.990 de la época. Qué caro, weón. Yo no tuve muchos juegos, yo tuve el Super Mario World, después el. No sé cómo lo pronuncia, no sé lo pronuncia. Nigel Mansell. Que era Nigel Mansell, sí. Ya, el GR dice Mansell. GR. Ya. Nigel, que me debe haber costado como 15 lucas. Daffy Duck también me costó como 15 lucas. 15 lucas hace 20 años. Hace 20 años. Los Supersónicos, 39.990. Y yo recuerdo haber visto precios de juegos como el Donkey Kong a 52 lucas. Claro, es que Super Nintendo tenía esa wea, porque como el cartucho variaba en su forma física, porque tenía más chip o menos chip que otro, porque era más exigente o menos exigente, variaba el precio de los cartuchos, no eran homogéneos. Un juego es un precio más estandarizado, claro, como ahora. Claro, ahora son discos plásticos. ¿Cachai? No, y bueno, ya, y de ahí por eso el 64 era aún peor, el Zelda era carísimo, y todos los que lo compraron. No recuerdo los precios del 64. Pero por ahí 50 lucas. Ni siquiera recuerdo el juego de la consola en sí. El precio de la consola en sí. No, man. Que ahí uno las compraba uno. Las compraba los viejos. Me voy a pegar un carril, creo que Super Nintendo, cuando yo lo compré, costó como 100. Mis papás lo compraron 120 lucas. Puede Super. Ser, puede ser. Pero el 64 no recuerdo a mí. Le ha costado caleta. 200 lucas. Entonces por un eso, auto. Claro. Una moto. Por eso yo un año de universidad. Por eso yo migré, cachai. Yo dije. O sea, no fue por ese motivo, pero fue como. Hay pocos juegos, son muy caros. Es que la diferencia a tener una consola para la que en mi caso te compráis 4 juegos, el resto es cambiar y arrendar, arrendé mucho en Super, a la diferencia al Play, que te compráis una Play desbloqueada y después todo es piratería. Claro, por ejemplo, yo tuve un Play no desbloqueado. Ah, wow. Valiente. Al principio, ¿cachai? Y tuve. Ah. Tenía un juego. Yeah, ese juego de demos de mierda, claro, que traía el Hércules. De hecho, yo creo que mis juegos que venían en el bundle de mi consola todavía los tengo, que era el Twisted Metal 1 y el Game Day 97. Juego de fútbol americano. Muy malo. ¿Ya? Porque de fútbol americano yo no lo entiendo. Y después creo que me compré. Mis primos se compraron el Tenchu. Un gran juego. Y. ¿Y la piratería? Y yo me compré el Soul Calibur. El Soul Edge, perdón, el Soul Edge. Y después pasaron años, weón. No, 2 años. Y piratería. Y el primer juego pirata que me compré, que me costó 12.000 pesos. ¿Cuánto costaban los otros? No entendiste el concepto de piratería. No, que eso era 4 veces más barato que un juego normal. Costaba 50 lucas un juego de Play. Me golpeaste. Yo no tuve Play hasta que me gané el Play 3. Esos juegos paraguayos que todo el mundo habla de, ¿sí? Play, costaban 15 lucas. ¿En serio? Al principio. Yo me bajaba los ISO. Claro, pero eso es después. Pero le pegaba ahí al cocido, ¿cachai? Al cocido. Al paraguayo. Entonces, claro. Entonces, mi primer juego pirata fue Dragon Ball Z, no era el Budokai, era el Final Bout. Final Bout. Que tenía un video introductorio re bueno. Y estaba solo en japonés. Hermoso. Era un juego japonés que nunca llegó a América. ¿Y la consola la desbloqueaste? La desbloqueé en Chile. Me costó carísimo el desbloqueo. Para la época. Después costaba 15 lucas el desbloqueo. Pero al principio me acuerdo que era como peligroso desbloquear la web. Sí, pues podías quemarla. Podías quemarla y. ¿Pero de verdad o era la amenaza de? No, de verdad. No, el weón te decía, esta weá porque tenías que soldar, era una weá un hueveo más o menos. No era, después era weón ponerle un chip en una parte y fin, ¿cachai? Claro, la weá fue evolucionando, se fue haciendo más masivo porque la demanda, pues, weón. Y de ahí ya te transformó, ahí ya se prostituyó el PlayStation, pues, tenías todos los juegos al tiro. A medida que fueron bajando los precios, pero los primeros pirateados que tuvimos. Yo creo que todavía los tengo, tuve un juego que se llama Tobal, no sé si lo conocen. Un juego de Square Enix, de peleas, que además tiene como una mecánica Dungeon Crawler metida entre medio. ¿Ya? Es muy raro, y pero, muy bueno. Y los personajes diseñados por Akira Toriyama. Ay, ¿qué es esto? Tobal número 2, búsquenlo. Tobal number 2. Pero gran alianza. Las piraterías eran como piraterías en cajas pro. Cajas pro. Al principio. Ah, ya no, no el sobre, claro, no, eran, eso ya estamos hablando años. Sí, po. Al principio, por eso costaban 15 lucas. Era con la estampada, parte del estampado. No, y serigrafiado, ¿cachai? Ni siquiera así como esos discos imprimibles que los metían en una inyección de tinta. Disco serigrafiado. Casi el libro. Casi con instrucciones. Pero onda con papel cuché, con contraportada. Ah, bien. O sea, podéis jugar Metal Gear, pues. Todo Metal Gear. Cash tu cara, ¿cachai? Para ti, Kojima. Y tuve el Resident, fue también pirateado de los pro, creo que todavía lo tengo en la casa. Un juego que se llama Pandemonium. Muy bueno, de plataforma, güey. Juego de plataforma, pero era bien lineal. Si alguna vez jugaba, a ver qué juego puede ser. El Knights. ¿No? Chris, tú háblale del Knights. Pero es como un juego así como que va por un camino, ¿cachai? Es plataformero, pero es como de reacción. Es como un Endless Runner, para que te hagas una idea. ¿Cómo? Pero estamos hablando de PlayStation 1. Ya. Que tenéis que conocer. Yo jugaba al 2, que salía como un bufón y una mina. Pero en el 1 también salía eso. Entonces en el 2. Ya, esa imagen creo que es famoso, ¿no? La del bufón con la mina. Con los buenos corrientes. Sí, una mina colorina. Sí, es el Pandemonium, juego conocido en esa época. La imagen me es familiar, ¿cachai? ¿Qué otro? Pero, ¿cachai? Y otra anécdota. Yo. Cuando yo dije quiero tener un 64, junté lucas, ¿cachai? Pendejo. Y yo me compré un joystick y el Mortal Kombat Trilogy un año antes de tener el 64. Oh. Eso es muy raro. Eso impresionaba a los papás, güey. Yo estaba seguro. No, mi viejo ya, mi vieja ya había fallecido, mi papá ya estaba en Estados Unidos hace rato. Pero yo estaba seguro que lo iba a tener. Y algo, no sé, se atrasó, pero después igual pasó el tiempo y lo tuve, ¿cachai? Y teníamos al tiro otro control. ¿Cuánto fue? ¿Un año antes? Un año, para mí fue un año. Ponte tú de 6 meses. De más. Y fui yo a este lugar y compré la weá, un control de 64 y compré el Mortal Kombat Trilogy. Qué rara historia. Sí. O sea, un tránsito por Nintendo alejado de Mario. Muy lejos de Mario. No. Comprarse los juegos y los controles antes que la consola. Sí, fue un ejercicio que hice solo una vez. Tener ese juego ahí era un suplicio constante. Puta, ¿no? De más, pues, weón. Y era el Mortal Trilogy que tenía todo. Tú sabes que yo ahí di un salto. Yo no tuve ni Play 1, ni Play 2, ni GameCube. Pero del 64 al Wii. Ah, pero si la weá la vendiste más encima, weón. Del 64 al Wii, weón. Del 64 al Wii fue mi salto. Entre medio fue puro PC. Y emulación. Emulación, claro. Emulación de Super 64 y con suerte. Play. Con suerte Crash Bandicoot emulado en Play. Claro, yo me cambié totalmente a PlayStation. No, en realidad el resto me juro PC, Age of Empires, los comandos, cualquier weá, claro, que estuviera pirateable en PC, claro, lo jugaba. No, yo jugué, puta, los mis juegos de PlayStation clásico era Resident Evil 2, que de hecho después ya como para, como te digo, fue la primera tirada de juegos piratas, eran los piratas caros. Creo que el Resident Evil 2 nos costó 20 lucas porque eran dos discos. ¿Sí? Entonces, y llegamos a un punto donde nos los terminábamos de una patada. Lógico. Sin grabar, en 2 horas y media. El Resident Evil 2. O sea, grabando para puro el cambio CD, weón. Claro, y, pero bueno, en 2 horas y media, weón. Bueno. Con menos de 6-6, porque de esa forma sacaba a Hank. O sea, el cuarto Survivor. Claro, y también sacaba a Tofu. A Tofu. ¿Qué es un pedazo de tofu blanco? No, ni idea. ¿La dura? Esas son bolas del Resident, ¿cachai? Bolas del Resident 2 que son muy japonesas, ¿cachai? Y hay otro tofu modo en el que usa de Chris Redfield, weón. ¿El one del 1? Sí, vos, en el 2, que se llama como Survivor, algo. Y Boris Chris, no recuerdo el escenario en el que está y tenéis que desactivar como 4 bombas. Ah, pero en la versión Dual Shock, ¿no? Sí. Ah, ok. Es que estaba yo, claro, nosotros teníamos el normal. Ah, claro. ¿Cachai? Que era con controles de tanque, pues, weón. Sí, po. No. La Dual Shock venía ese modo rookie, creo. Claro, y podía ir, y la palanca era 3D, pues, weón. Bueno, para mí la mejor versión fue la del Dreamcast, que también tuve. ¿Tuviste Dreamcast? Tuve Dreamcast. De hecho, todavía está en mi casa. ¿No era Leo Salinas el único hombre que tuvo Dreamcast? El Leo fue el weón que ama el Dreamcast. Yo el único que quiere que vuelva. Pues yo jugué, mi experiencia con el Dreamcast fue muy similar a la del 64. Soul Calibur, un poco de Shenmue, un poco de Power Stones, un poco de... ¿No lo tenías pirateado eso? Sí, bueno, el Dreamcast fue así como, tomen, aquí está, y comen, aquí está el disco pirata para piratearlo el día siguiente, no sé si fue súper pirateable el tiro. Si esa consola no tuvo éxito, única y exclusivamente porque no tuvo DVD. Puede ser, bueno. Porque la gente, la wea salió, fue un relativo éxito en su lanzamiento, pero Sony dijo, nosotros el próximo año vamos a lanzar esta wea con DVD. Y la gente dijo, pero vamos a comprar... Puta... Esperemos. Vamos a ver película. Y caga. Sí, de hecho, el Shenmue hay una talla así que sale el presidente de Sega en una oficina con una cachada de Dreamcast, según él, que no ha podido vender. Eso es real, eso sale. Y hay imágenes en todas partes, o sea. Pero como te digo, yo me migré totalmente a PlayStation. De ahí. Crash Bandicoot. Fanático de Final Fantasy. Pero, y volvemos a la rareza. Todo el mundo, ¿cuál el Final Fantasy de PlayStation que le gusta a todo el mundo? El 7. A mí me gusta el 8. Doy mi vida por Final Fantasy 8 y Squall con su chaqueta con chipo rojo. Me gusta el 9, güey. A mí me gusta el 6. ¿Cuál es el 6? Pero ese no es el 3, el que es el 3 en Super. Por eso, por eso. Ah, el ya. El 3 en Norteamérica, el 6 en Japón. Claro, eres de gustos más clásicos. No, a mí me gusta el 8 porque el 8 es raro a cagar. Porque las magias son, no son, no es con MP. ¿Y los de ahora ustedes han jugado los Final Fantasy de ahora? Ninguno. El último Final Fantasy que traté de jugar fue el 11. El 11 no es, ¿cuál es el online? ¿El 11? ¿O el 12? El 12. Te mentiría. Para mí ya no parece, o sea, si los comparás con el 7, con el 6, con el 8, ya no parecen Final Jugué Fantasy. El 10, y yo tuve una sobredosis de Final Fantasy 10 en Play 2. El 10 es súper bueno, bro. Pero yo jugué demasiado, jugué 40 horas en un fin de semana. Es casi todo el fin de semana. Entonces después fue como que me quedé pegado a un jefe. Y fue como chao, y no jugué nunca más. ¿Por qué estoy haciendo esto? No, dije, y después lo puse y nada, juego culiado. Chao. Me quedé pegado en un jefe y me vi a mí mismo. ¿No están prendidos con el 15? Ya, es que yo abandoné hace muchos años Final Fantasy. Tendría que, puta, intentarlo de nuevo. Es que, bueno, son muchas horas, weón. Pero jugarlo no de esa manera compulsiva, pues, jugarlo es que, como un ser humano. Si lo juego como un ser humano, me lo voy a terminar en el 2025. ¡Ah! Este era el último y la voy a play. Y voy a sacar mi PlayStation 6 para jugar un rato. Pero si lo voy a, porque si yo fuese un weón honesto y quisiera jugar todos los juegos que tengo, tendría que jugar primero The Witcher 3 entero, que son 200 horas. Cagaste. Después, el. El Fallout 4, que son 100 más. ¿Ya? ¿Pero para qué te compras juegos de 200 horas? Porque juegas juegos cortos, pues. Cómprate. El Alan Wake se juega en 20. El Alan Wake es de esta generación. Ah. De esta generación. The Witness. Son 40 horas, weón. Menos que 200. Pero weón, 40 horas. 40 horas es caleta de horas. Llevo 50 minutos jugando The Witness. Mira, yo, me tiene caliente. Te falta caleta. Me tiene caliente un juego que se llama Firewatch. Si creo que lo comentamos. Pero si lo comentamos, y que ¿leíste Santo la crítica? Muy buena, pero no quiero spoilers. No, no, yo leí una crítica mala. Bueno, la crítica mala. Que era muy corto. Eso, por eso lo quiero. Porque dura 4 horas, weón. Eso que duraba 4 horas, sí. Que la raja, weón. ¿Qué más? 4 horas. Que es casi una película. Yo llego a mi casa, de la pega a las 9, 10, 11, 12, 1. Y se acabó el juego. Y me acuesto y duermo. Y ¿sí? Me lo terminé. La hueá acá, pues, weón. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero 200, weón? Si cuesta $20. Son 15, ¿no? Yo trabajo y toda la weá. Puedo juntar 15 lucas para comprarme un juego, weá. Y terminármelo alguna vez. Para terminarme alguna weá de nuevo. ¿Hace cuánto que no jugáis y terminé un juego? Décadas, no, no sé. ¿Serio? Weá, pero ¿cuál fue el último juego que te pasaste, weá? A ver, no, no. El último juego que me terminé fue el Lord of the Rings Shadow of Mordor. ¡Ah, ya! ¿Hace un año? No, menos de un año, hace poquito. El Play me lo regaló la Pauli. Mi cumpleaños. Ah, sí, pues más o menos. Ah, pero es que me lo regaló tarde para mi cumpleaños. La Pauli me lo regaló como en marzo. Va a ser como un año ahora. Va a ser un año. Pero el juego me demoré caleta en terminar. El único juego, el último juego que he terminado, el último. Sí. Porque las otras opciones tengo, mis primos se han comprado que vinieron conmigo. Bloodborne, jamás. No, jamás, no, jamás. Nunca, nunca. Metal Gear Solid 5. Nunca. Jamás. Jamás va a pasar esa cosa. Yo el último, pero en el Play 3 también la cachada. Todos los Uncharted, el Metal Gear Solid 4. No, pero si sí, paulatinamente estés jugando menos juegos para terminarlo. Muy poco, muy poco. Yo de hecho no sabría decirte que estoy jugando ahora, ¿no? The Witness, ah no, tú no. No, Life is Strange, creo que el último como que empecé a jugar, pero ahí está. Como todos los juegos, todos están ahí. Todo está ahí. ¿Qué viste? Así es que así va evolucionando, tenés menos tiempo, tenés otras cosas que te interesan más, te divertís más en otras weas. ¡La pega! Mentira. No sé si tengo otras cosas que me interesen más, weón. Tú mira, weón. O sea, sí, pues. Eso no es una cosa, weón. No, pero no. Jugar refiero... es una cosa, weón. No, pero es que me refiero a actividades. Tómalo como queráis. Utiliza el término que queráis. Pero otras cosas. Que cubren tu vida. Que cubren el tiempo que antes utilizabas jugando, ¿cachai? La pega, salir con amigos, ir a tu casa, ver tele si te gusta la tele, salir con tu pareja, la wea que sea, leer un libro. Juegos deseados pero nunca obtenidos. Fuerte. Otro tema de la nostalgia. Yo era pendejo, siempre quise tener el Yoshi Island. Y lo jugué años después. Siempre quise tener el Yoshi Island. No sé por qué. Me gustaba, era atractivo. Después lo jugué y jugué harto, no sé si lo terminé. No, bonito, es como una pintura. Había un sí, mono que se llamaba Pucci, weón. Esa weón está raja. El perro ese. Sí. Perro weón. ¿Y tú? Yo quería tener. En mi mente existía el arcade de los Simpsons para Super Nintendo. ¿Y no? Y no existía. Pero en mi mente existía y lo quería tener. Incluso llamamos a tiendas con mi mamá y preguntábamos si lo tenían. Y nos preguntábamos por el juego en donde Bart tenía patineta. Y no, no existía. Oye, jugué ahora en eso, mira, un recuerdo de. Jugué el. ¿Virtual juego, Bar? No sé, Virtual Bar o el otro extraño. ¿Bart Nightmares? Era todo muy raro los juegos de los Simpsons en NES, güey. Son tripiadísimos. En NES. En NES. No, pero esos son de Super. Ah, son de Super, de Super. ¿De Super entonces? Como juegos de aventura. Virtual Bar y Bart Nightmare eran los de Super. O sea, me refiero cuando digo a juegos de aventura, es como un point and click. Ah, no, ahí no cacho. Era una weá muy buena. ¿Fue en el click de los Simpsons? No. O sea, no sé si la ponen en el click, pero tenías que buscar cosas en el escenario y después tenías que tirar tomate a los pendejos. Ah, ese es Virtual Alberto, el de los tomates. Era raro, po, no era, por ejemplo, era como jugar. Por eso digo, por ejemplo, si yo pienso en Snatchers, las escenas de acción. Salen los enemigos en cuadrante y tú vas con el cursor a pegar. Es que Virtual Bar era un juego de. Juego de computador, weón. Era como un juego de computador, claro, era como de actividades. Era distintas. Como un juego que tenía hartos juegos. Tenía un juego de. Tenía una etapa de carreras, una etapa de plataforma. Tenía esta etapa de este como de tirar tomate. Tenía esta, tenía una que era como de, dentro de un trampolín de agua, esquivar a los otros personajes. Claro, era como un compendio de pequeños juegos de PC, así como la marca Simpson. No sé, como de minijuegos, como Simpson Party. Como minijuegos, claro. Puta, yo siempre quise tener como en físico como los primeros cuatro Silent Hill, weón. Siempre los quise tener en físico, nunca los vi, weón. Pero para PC. De hecho, el uno creo que no existe para PC, weón. No. Exclusivo de PlayStation 1, bueno, y después. No es de hecho ni la revisión lo trae. No la trae. Es que no reeditan esos juegos porque hay que hacerlos de nuevo. Porque a mala usanza, muchos de los estudios japoneses grandes no hicieron respaldos de esos juegos. No está el arte original, no está las texturas, no está la dura, por eso no. Por eso no. Por eso, porque es muy caro, tendrían que hacerlo de nuevo. Por ejemplo, el Resident, el de GameCube. Que ahora lo reeditaron es porque estaban todos los assets y un artista de Photoshop, el weón rescaló las weas, claro. Lo puso como. Y la wea y pudieron hacerlo, ¿cachai? Es súper raro cuando, y no solamente en los juegos, cine, música, qué sé yo, cuando tenéis que aceptar de que algo no está porque se dañó, porque se perdió y nadie no había una copia. Cagaste. Hay un tema del regreso del Jedi que no existe ningún soundtrack del regreso del Jedi, no hay ninguna versión oficial. Porque el master se dañó y no había una copia, que es el tema que está sonando en la barcaza de Java. La que está tocando la banda en la barca de Java cuando van por el desierto a tirar al Sarlacc. Esa musiquita no está en ninguna parte. Lo único que existen son reconstrucciones hechas por los fans con pedazos de la película. ¿Por qué? Porque la weá se dañó. Esa es la respuesta de Lucasfilms, que el original se dañó. Y pasa con puta. Hay capítulos del Doctor Who de la primera temporada que se supone que están perdidos en blanco y negro porque la BBC de Londres, no sé, dañó los máster y la weá se perdieron. Forever. ¿Cachai? Claro. Entonces, qué raro tener que aceptar de que una weá que. Puta, tú pensás que una pieza que se va a cuidar y que es una joya. Una joya, un juego. Como lo que están diciendo ustedes, no, se dañó físicamente y ya no está. No hay respaldo, no hay respaldo, no existe. O sea, Silent Hill 2, Silent Hill 3 se reeditaron porque están los respaldos. Están los assets, claro, pudieron hacerlo. El uno cagó, ¿no? Parece que cagó, ¿no? Y hay otras historias con otros juegos. Creo que. No me acuerdo cuál era, pero hay, no es el primero y no va a ser el último. No, por ejemplo, creo que el otro día estaba viendo un video de este caballero que se me olvida el nombre, que se murió el expresidente de Nintendo. Iwata. Y tuvo que hacer una pega de hacer una weá de cero porque el backup estaba malo en una de sus pegas de diseñador cuando programaba. Así que, bueno, ya, pásenme la weá. No está. ¿What? Puta, estos weones. Qué bonito. Se les olvida que soy el presidente de la compañía. Programación 101. Vamos a partir. Volvamos para atrás. Qué bonito esa weá de reconstrucción. Sí. En cine se hace harto, pues, con las películas antiguas, la cineteca no hace harto. Sí. De que tenés que pintarla, weá, de nuevo, weá, frame por frame, weá. Hace un par de años atrás parece que se hizo la reconstrucción del negativo de Tiburón. Bueno. Ya, bueno. Y contaban cómo encontraron la tiburón original, así como en un galpón, en una repisa llena de polvo. Y mostraron, ahora lo olvidé, pero así como el trabajo que era limpiar cada cuadro de la película. Y explicaban el trabajo de horas, y parece que era de más de un día, de limpiar un cuadro. Obvio, para que no se dañe la web. Y encima mejorarlo, porque la idea era remasterización. Claro, después lo capturan de esta manera, claro. En 4K, weón. Entonces era el cacho, y de repente, por ejemplo, qué sé yo, el negativo estaba rayado y todas esas weas. Claro, ahí tienen que. Bueno, con El Padrino hicieron algo parecido, weón. Empieza cuadro por cuadro también, física y digital del negativo original. ¿Cachai? Y reconstruir esas partes dañadas. Qué bonito, weón. No, de verdad. Todavía queda romance, sí. Claro, sí. Pero es que, por ejemplo, el cine tiene esa ventaja. La música en algunos aspectos también, pero los videojuegos no tanto porque no, todo es digital. Es mucho más abstracto, pues. Es difícil. Programación. O sea, si la weá no está guardada en un disquete en alguna parte, no está nomás. La programamos de nuevo. Tienen que programarlo, ¿no? Por ejemplo, afortunadamente los weones de los de Green Fandango, ¿cómo se llama esa empresa? LucasArts. Se llama. Tengo el Green Fandango, pero no lo tengo instalado. Siempre se me olvida el nombre de esa compañía, weón. ¿Pero es de Lucas? No. Yo tenía entendido que lo había publicado LucasArts. Puede que lo haya publicado quizás. Pero no es el desarrollador. La desarrolladora. Son los mismos de. Puta. Ay, tranquilo. Tim Schafer, weón. Salió en una E3, weón. Bueno, en fin. Ya, la cuestión es que cuando Sony trató de acercar. Porque esto es una colaboración entre esta compañía, que no recuerdo el nombre. La remasterización del Green Fandango, ¿de esto? Sí. De Sony, de. Me confundo con los Fine Brothers, man. Double Fine se llama la compañía. Double Fine, Sony y otra compañía que puede ser LucasArts. Ya. Que tienen los derechos. Desarrollada y publicada por LucasArts. Es que. Claro, debe ser la otra. Los weones se fueron de la weá. Entonces, el Tim Schafer es el director de Green Fandango y LucasArts tenía los assets guardados en alguna parte, y lo que logró Sony, Adam Boy es el rubio este que decía, les vamos a explicar cómo se presta un juego en PlayStation 4. Sí, sí, sí. Ese weón, a Chuyo Chida, verdad. Ese weón logró que se sentaran estos otros dos weones en una mesa, en una reunión, para que hicieran el juego. Y de esa forma lograron hacer una nueva versión de Green Fandango, porque no existen otras versiones, no están GOG, no están GOG, no están Steam, no están en ninguna parte, hasta ahora. Y lo hicieron de nuevo. ¿Cachai? Con los permisos correspondientes y hicieron como un. Es como Who Framed Roger Rabbit. Te juro, Roberto, estaba pensando exactamente en lo mismo. Y Sony es la pega que está haciendo, y de hecho van a sacar Day of the Tentacle, otro juego. Pero no lo habían sacado ya. Están trabajando. Porque vi unas imágenes de las comparativas que tampoco era una. Era no, como o sea, un tampoco, cambio. Es que no lo van a hacer de nuevo tampoco, porque claro, perdería la magia. Si no ha sido una hueá nueva, ¿no? Pero están trabajando en esa cuestión. Lograron sacar Green Fandango. Yo Green Fandango lo jugué emulado. Porque es de PC, pero tú tenías que convencer al juego que tu máquina era más antigua de lo que era. Porque si lo corrías en tu máquina normal, la velocidad de reloj del procesador hacía que el juego ocurriera más rápido. A mí me pasó eso cuando quise jugar Theme Park. Ya. Y era un computador viejo. Y era demasiado potente el computador, entonces la velocidad era. Yo en el juego que no pude lograr. Era como que lo tuve corriendo a mí, cuadro. ¿Cachai? Claro. Los buenos que juegan Counter a 100 cuadros. Entonces, 100 FPS, 120. Por lo que leí, hay algunos juegos con los que funciona ponerle todo al máximo. Claro. Que si le pones todo al máximo, el juego se ralentiza lo suficiente para que corra normal o próximo a lo normal. Pero también hay formas de emular la velocidad, claro. Como un DOS. Necesitas como dentro un sandbox. Claro, eso. De, claro. Ya. Tú le decís, sí, este es un computador que tiene. Como un DOS 98. Simulado dentro de la web. No es un i7 lo que estás viendo ahí, ¿cachai? No hay 8 GB de RAM, hay 512 kilobytes. ¿Cachai? Es como esa. Esa es la guay. A mí me pasaba, y nunca lo pude hacer funcionar bien, en un juego que se llamaba Phantasmagoria. Es famoso. Sí, lo cacho. Que uno fue, yo creo que, mi primer y único juego de PC. Que venía con 8 discos. Original. No lo sabía. Un juego culiado bueno, y era muy terrorífico. Pero ¿qué pasó? No lo pudiste hacer correr de nuevo. Claro, no corría, siempre corría rápido. Y como corría rápido, y el cursor tenía un leve flicker. No podía alcanzarlo. Pasaba de largo, ¿no? Y dije, no, ya pico con esta wea. Existe, pero no lo puedo. Phantasmagoria era el tipo de juego del que debió haber sido una sección del que se hablaba siempre en programas de televisión como Cibernética. Claro. Esos programas de Canal 13, juegos de video. ¿Nunca los vieron? No me acuerdo. ¿No se acuerdan? No, ¿cómo de qué? Cibernética o Game & Watch. Game Watch, que eran programas de juegos de video. Quedaba Canal 13. Ah, no. ¿Qué época? 80. Pero no, pues no, mediados de los 90. ¿No? Mediados de los 90, en la época de los Donkey Kong. 98. Claro. Ah, y sí, mira, me acordé de una pequeña anécdota. Cuando estaba chico, yo tenía un amigo en la cuadra, que era más grande. Y ese weón tenía un Atari Lynx. Ya, sí. Era muy raro. Porque hay weones que tienen Sega Genesis y hay weones que tuvieron Lynx. Y ese weón tenía Lynx. ¿Sabes lo que es un Lynx? No. Es como un Game Boy, pero de Atari. Ya, es la portátil de Atari. Claro, pero con pantalla color. Lynx es un felino, ¿cierto? Sí, claro, como un lince. Un lince, es un lince. Es como la misma hueá de jaguar, pues le querían poner Atari. ¿Cachai? Y el Lynx era raro, era como largo, y la pantalla era color, y la batería le duraba 25 minutos. Una hueá así, pero era andaba por ahí con el Game Gear, ¿cachai? Y este hueón tenía el Lynx, tenía como 3 juegos. ¿Y tenía buena gráfica la hueá? Es que para mi cerebro pendejo, después he visto gráficas del Lynx, sí, y son básicos, ¿cachai? Pero era como ver Super en una pantalla chica, pues. Ah, o sea, tenía gráfica Super. No. Eran como de NES, ¿cachai? Pero para mí era, estábamos sentados en la calle jugando una Super. Wea a colores. La wea de otro mundo, weón. ¿Cachai? Una wea a colores no conectada a una tele. Claro. Era una wea. Y el weón tenía esa wea y no tenía nada más. No tenía otra consola. Bueno, se llamaba Julián el weón. Incluso no me acuerdo del nombre. ¿No tiene Facebook? No me acuerdo de su pillo. Que éramos como amigos del barrio nomás. Como nos juntábamos afuera en la calle. Claro. Esta sección, esta parte supongo que ya la cubrimos. Experiencias particulares con los juegos. Claro, la mía sería el tema de jugar Gambare Goemon de una corrida. Y el Rob jugando Resident Evil de una patada también. No tengo esa experiencia. ¿En serio? No, igual cuando me di vuelta a Chrono Trigger. Bueno, a mí esa weá también me da el cosigo. Sí. Esa historia es buena, weón. ¿Te acordáis de esa columna? O nunca la leí. No, guay, escribe para glitches. Nunca la leí. El otro día la quería rescatar, weón, pensando en este programa. Y tú no la tenías tú. Pues, bueno, cuéntala, la tengo por ahí. Es que, puta. En Serena llegaba muy tarde en la Club Nintendo, weón. Entonces. Yo estaba tratando de pasar mi Chrono Trigger en mi PC. Y yo estaba aprendiendo recién inglés, entonces no agachaba ni una mierda, weón. Y en un momento llegué como al final del tiempo. Claro. Y en el, muy temprano en el juego llegué al final del tiempo. Y en el final del tiempo puedo irte al final del juego al tiro, weón. Mira, te dicen como Lavos va a destruir el mundo, weón. Anda a derrotarlo. Entonces realmente tú lo que tenés que hacer es viajar, conseguir un montón de personajes, levelear y lo derrotáis, weón. Yo como no sabía qué había que hacer, lo fui a derrotar al tiro, evidentemente no lo derroté. Uh-huh. Y pasé meses, weón, entrando a derrotarlo y muriendo. Weón, muy miserable, así como devolviéndome al último mundo en el que había estado leveleando con monos miserables, subiendo como un nivel al mes, weón, porque claro, todo era miserable, weón. Y nunca lo pude derrotar. La weá es que mi abuelo se empezó a morir porque se cayó en una escalera. Yeah. Y mi abuelo vivía acá en Santiago, pues weón. Entonces vinimos como toda la familia a verlo acá en Santiago. Y acá las Club Nintendo estaban como bien, como que llegaban, pues weón. Allá en Serena no llegaba ni una, weón. Qué horrible. Llegaba como una al semestre, weón. Y en una Club Nintendo, ¿cachai? Como que salió un especial del Chrono Trigger, weón. Y yo lloré para que me la compraran. Me la compraron. Y me acuerdo que mientras estábamos como en la sala de espera, weón, porque mi abuelo cayó en coma, pues, se cayó en la escalera, se pegó en la cabeza y quedó en coma, ¿cachai? Chuta. Y mientras estábamos en la sala de espera, como que yo en la revista me esperaba ver como tips de cómo pasarme el juego. No venía ningún tip y te contaban todos los finales, que el juego tiene como 13 finales. ¿Era ese donde venían los finales al revés? Sí. Venían como las weas para que tú lo tuvieras que ver frente a un espejo o para que te costara leerlo. Para que te costara leerlo. Para que no fuera así como abrir la wea y leer el final. Claro, para que no te spoilerearas. Yo tenía esa revista y te cuento que yo soy de Conce. No sé cómo. Pero Conce es una ciudad importante dentro de Chile. La Serena no. Pero la Serena en esa también. Época no, po. En esa época no, po. Yo soy de Conce, la tuve al día. Yo no, weón. La wea es que yo estaba leyendo en los finales culiados y no cachaba nada cómo sacarlos, weón. Y eso que lo estaba leyendo, se murió mi abuelo, pues. Chuta. Y se murió y bueno, nos devolvimos a Serena. Y en eso que están haciendo como los preparativos para el funeral, caché, como que toda mi familia viaja a Santiago al funeral, pues. Bueno. La verdad es que yo como desde muy chico tuve experiencias muy cercanas con la muerte, entonces cuando era chico, en realidad hasta hace muy pocos años, como que yo no podía ir a los funerales, pues. Bueno. Lo superé recién en la universidad. Entonces yo evidentemente me quedé solo en Serena, pues. No, ni se habló de que fuera yo al funeral. No, ya. Como que mi familia respetaba caleta en su momento. Sí, pues entonces me quedé solo en Serena, pues. Como no fui al colegio, caché, por luto y weá. Y me pasé el juego, pues. En realidad me lo pasé un montón de tiempo después, pues. Porque como que lo dejé ahí, no sé, como que me choqueó la weá un poco, pues. Lo dejé ahí, pues. Después entré a la media y en la media me pasé el juego, pues. Y cuando me lo pasé, caché, no me acuerdo que chucha de final saqué, me acordé de este episodio, weón. Y yo hacía como dibujos en mi cuaderno, pues, weón. Así como era el weón del colegio que dibujaba a los buenos del curso y weón. Entonces, como que dibujé otro final de Chrono Trigger en mi cuaderno, pues, donde me encontraba con mi abuela, no, pues. Que nada, el viejo era como importante para mí, pues, weón. Y era como final 14 o 15 del Chrono Trigger, pues, weón. Por eso, Chrono Trigger yo creo que es mi juego favorito, weón. Como que me pegó duro y parejo cerca de la cuchara, weón. De hecho, el Rob escribió una columna relacionada con eso para postular a Glitch. Sí, pero esa guay entró el lich. ¿Quién se enamoró de su columna? Todos. Los que estábamos en el... Todos los que leen. Todos los que estábamos en el comité. De hecho, fue como ya el Robby, ¿quién más? Oye, la segunda categoría era mejor juego ever, pues, weón. Ya lo dijiste. Chrono Trigger, yo creo, weón. Uy, para mí es difícil, weón. Pero puede ser una mezcla de cosas, como dice el Roberto. Puede ser solo porque sea un juego o porque tenga una historia. Claro. Puda, pues, que puede ser por horas de juego invertida en la weá. Puede ser el Ocarina del Tiempo. Puede ser el Donkey Kong Country por distintas weas, ¿cachai? Puede ser. El Resident también fue una weá super. Final Fantasy VIII. Hay varios juegos que son como importantes por distintos motivos. Por distintas razones. Pero yo creo que. El Donkey, weón. Yo creo que ese es como el juego de. Porque fue, claro, el primer juego, el primero que te terminaste, el de la infancia, el que estoy aburrido, no tengo qué weá hacer, voy a jugar Donkey. Y siempre es como un panorama nuevo al final. Claro, y al final, no sé, pues yo tuve PSP y la pirateé. Y. Y le metí el Donkey, pues le metí un emulador de Super y le metí el Donkey, pues bueno. Entonces, y juega Donkey en la calle, weón, de repente, o tengo mi Super y el juego que juego es el Donkey, tengo el Mortal y otras cosas también, pero las pesco, están ahí, weón. Bueno, tengo el Killer y lo puse para ver que estaba bueno, y jugué un rato con TJ Combo y me aburrí. Pero mi juego es, claro, es como el. La zona de confort es el Donkey, volver a esa weá de. Te lo sabéis de memoria, puedes pasarte el nivel con los ojos cerrados casi. De hecho, sí. Te sabéis los secretos, que la weá, que el barril del principio, que el globo, que el no sé qué. Que eran 99 vidas. Que eran 99 vidas con el. Bueno, azul. Con el clucha. Que eran esos. ¿Cachai? Y claro, pues, me trae recuerdos de cuando estaba pendejo. De. Ay, a propósito de este cabrón de Julián. Julián tenía epilepsia y no podía jugar. Chucha. Mucho. Por eso le compré una consola que aguantaba 25 minutos. Y pasaba metido en mi casa el weón jugando. Chucha, y nunca le vi. Nunca le pasó nada. Nunca le pasó nada. Pero una vez lo cacharon, lo retaron. Eso hubiera sido anécdota, weón. A ti tratando que el weón no se tragara la lengua. No, yo no sabía, era mucho más chico que él. Brígido. Y jugando el Donkey. Jugando Donkey. Pero ese era. Como mi primer partner de juego era ese loco. Y después en el colegio, otro weón. Pero cuando más chico era ese loco. Era como el único otro gamer que había. Aunque no podía hacerlo. Aunque no debía hacerlo. No, claro, ese sería mi. Yo creo que más que juego es la consola. Yo creo que el Super fue como. Iba mucho igual. Y el Play 1, weón. Play 1. El Play 1. Donde creo que más jugué. Donde más jugué. Porque claro, yo vivía 64, pero es por el Zelda, ¿no? Pero más. Y el. Bueno, y el Goemon igual es choque. La historia del Goemon es divertida. O sea, nosotros nos acordamos. Mi primo y una guay chistosa, es como recordáis cuando nos tratábamos de terminar esta weá sin la memoria. Que ahora los pendejos no tienen idea de lo que significa esa weá, porque las weas tienen disco duro. Y graban. Y se acabó, ¿no? Y si no grabaste, ¿por qué no te acordaste? No porque no tenéis la tarjeta, ¿cachai? Bueno, la weá ni siquiera tenéis que tratar de grabar, la weá te graba sola. La weá tiene puro autosave, weón. Claro. Ok, algunos juegos son tan fáciles que. Sí. No necesitáis grabar siquiera. Claro. Yo creo que mi best game serían tres, dividido en tres. Sería el Donkey, el Ocarina of Time y el Resident Evil 2. Donkey, Ocarina of Time, Resident Evil 2. Bien variada la selección. Son los juegos a los que más horas le he metido. Sí, y al Donkey yo creo que es el que gana por lejos. Porque también porque en esa época era más lógico meterle horas a un juego. No tenía mil. Si te lo compraban, sabíais que tampoco iban a comprar 50 juegos más, así que tenías que seguir dándole ese juego nomás. Pero yo me acuerdo que por eso. No era como la diversión de ahora, que es terminar luchado. Claro. Por ejemplo, yo elijo era una actividad. El Resident porque era el juego que más jugué, pero la obsesión era con el Play. Era bueno tratar de descubrir la mayor cantidad de juegos posible. Había un juego que se llamaba. De una compañía que se llamaba Psygnosis, que era un búho. Que hizo el Wipeout. ¿Se acuerdan de ese juego? De autos naves del futuro. No me suena, compadre. Juegos curiosos, muy euro, muy europeos. Era una compañía europea que se desintegró y ya no va a tener Wipeout nunca más. Entonces era una hueá muy triste. El Wipeout Fury es uno de los mejores juegos de PlayStation 3 que existe. Y salió en Vita y un juego culiado que yo soy pésimo, pero me encanta. Ah, pero fue medio longevo, Wipeout. Fue una de las últimas. De hecho, ya ni siquiera creo que se llamaba como Fact. No era Fact. Pero era de los últimos juegos que ya ni siquiera se llamaba Psygnosis la compañía. y que tenía otro, no sé, pues, weón, juegos raros, weón. Tenía, había Beat River, no sé si lo cachan ese juego. No, como de era una enciclopedia de la piratería, weón. Un juego de que era como de ritmo y que tú le podías meter otros CDs y creaba pistas. Un Rayman de los videojuegos antiguos. Y había otro juego que se llamaba Monster Rancher. ¿Conocen el Monster Rancher? ¿Ese no era como una serie? No sé. ¿Dónde salía Mochi? Pero fue eso. Monster Rancher era un juego muy raro que era como Pokémon, por decirlo de alguna forma. Ok. Medio RPG, pero tú podías crear monstruos. Tú abrías la tapa del Play 1, sacabas el disco, podías meter cualquier disco, la weá leía el disco y creaba un monstruo. Mentira, qué tecnología, weón. Y lo que se creaba, ¿tú sentí que tenía algo que ver con ese disco o creaba? Yo hacía pruebas, yo decía, a ver si era random. Lo metía, tarán, cargaba un juego, o sea, un mono horrible, ya listo. Y después lo metí de nuevo. Y metí el disco, y siempre al mismo monstruo. ¿Y lo haría en base a qué patrones? Metadata, probablemente. Sector de arranque, si no se demoraba nada, era. Pero, nada. Pero podías meter un disco de música. Pero lo que te creaba. Otro juego de Play. Lo que te otro creaba juego de la era misma como marca y parece que ahí había cosas claro. Escondidas. Lo que te creaba era como un. Como el Missing, ¿no? De Pokémon. ¿O no, era un monstruo, una monstruo. Un bicho. Un bicho. Una criatura. No era una weá así como. Una mancha. Claro. No. O sea, tenían personalidad, tenían ojos, de expresión. Por eso te digo que era como Pokémon. Pues te tratando de escribir. Pero tenía un motor para que, o sea, una dinámica para que tú también pudieras crear monstruos, supongo, ¿no? No, era todo un disco. Ah, supongo, qué raro. La weá. ¿Viste? La weá lame. ¿Cachai? Y puede que haya tenido una serie. Pero si esa es la serie, pues, weón. ¿Cachai? El juego de la serie, ahora que me entero, es los monstruos los hacíais en base a disco. Qué raro. ¿Cachai? Mejor busca imágenes, ¿no? Bueno, es que ninguna imagen va a mostrar. Ese era el juego, ese era el que tenía yo. Efectivamente, sobre la serie, weón. Ese. ¿Cachai? Ese juego. Weón, no puedo creer que Monster Rancher, una serie de mierda, haya tenido esa genialidad. Que hay esos monstruos. Y era una especie de RPG de batallas de monstruos. Y de Pokémon. De eso se trataba la serie. Pokémon ¿verdad? Stadium. Claro, eso es. Eso era un juego muy raro. Y así descubrí. Cacha de juegos raros, gracias a la piratería, cacha de juegos japoneses como el Tobal número 2, como no sé, jugó el Tobal número 1 que era pésimo. El Tobal 2 era bacán, el problema era que estaba todo en japonés, weón. Cacha, no sé, Rima, o sea, Mega Tobal, Man Legends, Mega Man Legends, nombre de mierda. No sé, weón, cacha de juegos. Cacha de juegos de Play 1. Por eso para mí mi. Qué nostálgico, Robert. Mi token es PlayStation 1. Más que Nintendo, más que Super Nintendo. Puta, te creo, weón. A mí el Play 1 me recuerda mucho a como a tardes con mis amigos, weón. Hablas de tan inspirado que no puedo más que creerte, weón. Sí, te lo juro. Es que bacán, porque como que el PlayStation fue el que creó mi pasión por los videojuegos. Antes me gustaba, ya era entretenido, la weón, pero el PlayStation 1 era como esta weón infinita. ¿Cachai? Y puede haber lo que tú quieras. Yeah. Hay un juego que se llama Jumping Flash, está el juego que se llama Tomba, no sé si lo cachas. Muy querido por la gente. Que es de plataforma, que es como un cavernícola con pelo rosado. Tombi se llama en algunos territorios, en Japón y en Europa. En algunos territorios, en algunos dominios. Y son como dominios que tú cachai, ¿no? Y me imagino a ti como entrando a, no sé, a Mou Island y como que te conocen, Roberto. Entonces, pero no le dicen Roberto. Claro. Tomal número 3. Le hablan en otro idioma, así como, ¡eh, patriotas! Hablado claro. Yo creo que el único, si es que nos está escuchando, el Claudio, con su PSX al final de su nombre, es un weón también apasionado por PlayStation. Y también, pero ese weón es más Nintendo igual. ¿PSX? Mm. Quizás en su casa llena de amigos. Sí, pero yo creo que tiene el mismo pasado que tú de Nintendo, de Play 1, así como hardcore, weón. Sí, así como que hablan en el mismo idioma. Hablamos del mismo. En Tobal. El mismo Klingon entre los dos. Claro. ¿Y tú, Elías, weón? ¿Best juego ever? Igual que tú, como es que es como un popurrí. Una amalgama. Una amalgama. Mira, por un lado, y por una weá de lo que dijiste tú, hora invertida y como lo que dije del Super Mario World, bueno, o sea, como de entregarse un juego sin ningún. O sea, tú hablaste mucho de la cuestión de sociabilizar con el Super, para mí era como lo contrario. El Super Mario World fue un juego que destapé completo solo, ¿cachai? Descubrir todo solo, o sea, desde que las etapas tenían múltiples salidas y cómo reconocer las etapas con múltiples salidas, eso de que la amarilla era la con una salida, sí, la roja tenía todo solo, ¿cachai? Entonces, incluso saber cuándo de verdad terminé, cuándo saqué un final, cuando llegué a las 96 etapas con la estrellita al lado, cuando de sorpresa me encuentro con cosas como que, sacaste el mundo especial, dentro del mundo estrella, terminaste el mundo especial y cambiaron todos los detalles gráficos. Eso sería uno, ¿cachai? Por la entrega que tuve hacia el juego. El otro era el arcade de los Simpsons, que como te digo, para mí fue como una weá de entrenamiento Rocky, ¿cachai? Yo ese juego lo terminé por primera vez con una ficha en el mall de Conce, en el Plaza del Trébol. Entonces yo, que al final, en un momento era como el único lugar donde estaba. Entonces iba al mall solo a jugarlo, ¿cachai? Y el chiste era llegar a terminarlo con una ficha. Entonces no importara dónde yo terminara, donde me mataran, yo golpeaba la guapa que volviera a hacer y volvía a empezar. Claro. Ese era como el... No servía de nada terminarlo con dos, tres fichas, la guapa era terminarlo con una. Y yo creo que ese grado de compromiso creo que no lo he tenido jamás con ningún juego. Jamás. De que de verdad quiera terminarlo con una ficha. Y lo pero otro... desafío. Claro. ¿Cachai? Pero por ejemplo en otra guapa jamás me ha importado eso. Hacer trampa, meter password, continuar. No, pero en ese juego sí, tenía que serlo. Y no, ni siquiera sé por qué, weón, pero tenía que ser los. ¿Qué eran los Simpsons? Porque eran los Simpsons, quizá, weón. Y tenía una tercera opción. Ah, creo que hasta el día de hoy, creo que es la historia más bonita de amistad que he visto en un juego, Final Fantasy VI. Por eso lo recomiendo siempre. Creo que la relación entre los personajes, la historia que se cuenta al final. Bueno, Final Fantasy VI yo lo jugué con una guía que escribió un chileno. Bueno, que era como para. ¿En Game Packs? No, ¿en Trucoteca? Fue una guía, parece que era en Trucoteca. Estaba llena de porno Trucoteca. Y se notaba que era un chileno, el tipo nunca decía que era chileno, pero se notaba porque el tipo de repente hacía pausas para hablar de otra wea. Ah, pero en audio. No, en escrito. En escrito sí. De repente decía, pero. Claro, es que diga, y en esta parte, puta claro, la wea. No decía puta la wea, pero se notaban los chilenismos que era chileno. Bueno, pero si tú haces esta cosa, lo vas a matar al tiro. Ese es el tipo, no. Tenía que ser chileno. Buena. Entonces, claro. El Final Fantasy VI lo jugué con esta guía para poder terminarlo con todos los personajes. Porque existen muchas maneras de terminarlo sin todos los personajes. Claro. Pero encuentro que la relación que se da entre los personajes era tan bonita que puto, ojalá existieran 1000 series y 1000 películas de Final Fantasy VI. No es el caso. No, pues. Pero para mí los personajes da la pena que continuaran en... Pero es bien entrañable ese juego para la gente. En otro universo. Más recordado, sí. De Final Fantasy. Y el único hasta ahora, yo sé, donde podía hacerle un suplex a un tren. yo no sabía que era un meme tan grande. De hecho, creo que tú pusiste alguien. No, es muy probable. Yo hice un comentario. Qué hermoso. De Final Fantasy VI y alguien me posteó solamente la foto de un cuadro. No era la foto original del juego. Era alguien que hizo como un dibujo, algún ilustrador que hizo un dibujo del suplex al tren. Claro, porque hay un jefe que es un tren, que es un y tren hay un jugador que tiene como movimientos de lucha libre. Y hace suplex. Y hace un suplex. A una locomotora gigantesca, weón. Y se lo hace, weón. Imagínate. Y el tren se endereza y sigue su camino, weón. No es una pelea tú frente a un tren. Es un tren que te va persiguiendo. Tú vas con tus personajes arrancando. Sí, y toda la pelea. Ataques para atrás. Claro, tú vas escapando del tren. Y cuando le hacía el suplex, el bot se da vuelta, va y le hace el suplex al tren en plena persecución. Y la weá después sigue. Sigue la persecución. La no tiene es súper inverosímil la weá, pero suplex de tren y amistad. ¿Qué más quería un juego? Sí. ¿Cachai? Ifrit. ¿Qué más le queremos? Ifrit. El uno. ¿Cómo se llama? ¿Djinns? ¿Cómo se llaman los sumón en el 6? ¿Mogul? ¿Mago? Nos sale Ifrit, el de fuego. No me acuerdo. Ese era mi favorito, el del 8, bueno, era hermoso. Yo ahí me enamoré de ese juego. Cuando vi las animaciones de los Guardian Force, se llamaban en el 8. Ifrit, y después ya había una Bahamut, y estaba Odin, y estaba una cachada. Sí, no puedo recordarle, pero no sé si tanto como para ser mi top 3 en este caso. Sí. Bueno, muchachos, ha sido un viaje largo de nostalgia videojueguil, pero creo que fue. Entretenido. Nos conocieron un poco más y de perspectiva bien distinta, porque claro, tenemos un full PC, un full Nintendo más o menos, un full PlayStation más o menos también. Un Nintendero raro soy yo, como inusual, sin Mario. Que es como no ser Nintendero. Es muy raro, claro. Al final todos terminamos en Play. Menos el día que escapó. Me arranqué al Xbox One. Te autoexiliaste. Te fuiste al bando de Leo Salinas. Hice como... Iba a dar un spoiler del episodio 7, no sé. Entonces, es que si no han visto el episodio 7, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo acá? Ya, fin. Vamos a jugar el juego y vamos a tratar de ganarlo en 2 minutos. Ya, muchachos. Tenemos 3 segundos por pregunta. Vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, que es jugar tápalo, el juego. Tápalo, tápalo. Que esta vez fue cortesía de nuestro querido amigo Vicent Barra. ¿Ya? Espero que nos tenga buena barra. Una película, como se lo indiqué. Una película. Que tenga buena barra. La regla es bien fácil, los muchachos. Y Elías tienen 20 minutos para realizar 20 preguntas. De formato de respuesta. Hay nervios. ¿Sí o no? No sé si voy a llegar al. Gracias. Formato de respuesta, sí o no. Para averiguar qué película es la que está en esta carpeta verde. Usted ya sabe lo que tenga que preguntar. Entonces, no hay más que explicar, esas son las reglas. El tiempo empieza a correr desde ahora. Ya. Ya. Ya. ¿Es de antes del 1 de enero del 2000? No. No es de antes, quiere decir que es de... 90, 80, 70, no, 70, 50. Yo pregunté si es de antes. Ah, es de 2000 a 2015. Claro. Buena, ya. Una. Ya. Después... Jeepers Creepers 2. Ya, género. ¿Género del tiro? No, no, sí, ¿no? Ya. ¿Es comedia? Sí. ¡Hueón! ¡Es de John Water al tiro! ¡Hueón, estamos on fire! Es de comedia, ya. Comedia del 2000 para adelante. Es de... Preguntamos por este hueón y ahí borramos harta. Jude Apatow. Ya, ya. ¿Es de Jude Apatow? ¿Como director? ¡Está involucrado Jude Apatow! ¿Cuál es la pregunta? Para buscarlo, porque hay una cachada de nombres. ¿Está involucrado con la producción o la dirección? No es un actor. ¿Está involucrado Jude Apatow? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ya. Oye, a propósito, mientras él lee, GR me dijo que reivindicara a Pixels. ¿Ustedes habían hablado mal de Pixels? Sí, es pésimo. ¿Ustedes hablaron mal de Pixel? Yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo tampoco la he visto, pero es pésima. Ah, no, no es tan pésima. Es muy nostálgica. Lo digo yo. No es tan pésima. La vi. Ya, no está involucrado Jude Apatow. Ya. Entonces, GR, yo reivindico Pixels, no es tan mala. Es súper nostálgica. Sí, y es divertida, ¿no? Obvia que odias al gordito y que puede odiar a Adam Sandler. No es Funny People, no es Virgen a los 40. Sí, ya, ¿cómo se llama el gordito que siempre sale en las de Sandler, ahora último? Jonah Hill. No, no, no, el gordito con el que se casa en la que son bomberos. ¿Tú crees que estamos hablando de otra película? Sí, sí, sí. Ah, Kevin James. No se llama Kevin James. ¿Kevin James? Ya, Kevin James. ¿El guardia de Mall? Sí, él sale en Pixel. Ya. Comedia... Que no es de Jude Apatow, de 2000 hacia adelante. ¿Seth Rogen? ¿Quieres preguntar al tiro por Seth Rogen? Es que es para... Sí, tenemos que pensar en humor actual. Pero tendremos que pensar tan actual, ¿será el 2000 al 2010 o el 2010 ahora? Freaks and Geeks es del 99. ¿Quieres preguntar por Seth Rogen? ¿Actúa Seth Rogen? No. Si no actúa Seth Rogen, no actúa James Franco. Claro, ni el amigo flaco. Y ni el amigo flaco. Que tiene una gran serie en el Fox o en FX. Véanla. Amigo flaco. Skinny Dude. Ya, comedia del 2000 en adelante. ¿Qué otra cosa te suena así como a comedia que abarca mucho del 2000 en adelante? Barra, el señor Barra. Vince Barra. Vince McMahon, güey. Bison. Street Fighter, la película, es una comedia. Comedia del año 2000 en adelante. Que no es ni de Apatow ni Seth MacFarlane. No tiene tanta. Tiene la de los vaqueros, claro. Y Ted. Y es McFarlane. Seth MacFarlane. ¿Qué otra weá? Comedias. ¿Qué otra pregunta que generalice harto? comedias. Adam Sandler, pero al hablar de Apatow ya sacaste, ¿no? No. ¿Pero preguntas por Adam Sandler? No. No sé, en realidad. Pero este bueno habría recomendado una buena comedia o una mala comedia. A los ojos de Roberto. Pero para. Tenemos otro tipo de preguntas, partes basadas en eso, algo. Eso, si es saga. Es que hay sagas de comedia de son como niños. Creo que es la única que tiene Badoo. De Kevin Smith. ¿Sale gente negra? Algo que generalice más. Kevin Smith, es buena pregunta, pero igual. ¿Es americana? Ya, mejor. Sí. ¿Es americana? Sí. Por americana decimos norteamericana. Sí, por supuesto. Ya. Por supuesto. Obvio. Igual que ellos. Ellos son los únicos americanos. Ya. Ya es gringa. Ya es gringa. Chucha, queda igual, pues. No, ya, pero por lo menos. No, sí. Ya sabemos que no va a salir que una wea. Inglesa, que son caletas. Que igual hubiera sido bueno, Shaun of the Dead, weón. Sí, weón. No, ya, tú dijiste Kevin Smith y después dijiste. No, antes dijiste. Adam Sandler, no, que dijiste antes Kevin Smith. ¿Qué dije antes? O lo dije yo, Adam Sandler. Lo dijiste tú. No, tú dijiste. Pero más comediante, Fargo. Más comediante, a ver. Ben Stiller. ¿Qué otra pregunta es la comedia, weón? Zoolander 2. ¿Tiene más de una parte, weón? ¿Te sabía? No, preguntamos. Ya preguntamos. ¿Tiene más de una parte? No. Ojalá hubiera tenido, weón. Habría sido como Austin Powers, no sé, weón. Solo una. ¿Cuántas preguntas llevamos? Seis. Llevamos 14 con 23. Más bien. No tiene más de una parte, es desde después del 2000. ¿Aislemos la década? Ya, sí. ¿Es del 2010? Entre el 2010 y el 2015. No, entonces, ¿es de antes del 1 de enero del 2010? Eso. ¿Es de antes del 1 de enero del 2010? Sí. ¿Es de antes? Es 2000 era. Es del 2000 al 2010. Ya. No, pues. 2000 al 2009. Ya, 9, 31 de diciembre del 2009, güey. Ah, no me rete. Pichi. Ya, se ve con todo. La referencia, Julio. Ya. Oh, gran valor. Ya, güey. No. ¡Cállate! Ya, putas, tus preguntas de directores me gustan, pero no sé por cuál me la quiero jugar porque. Que si es del 2009 puede ser. O sea, si es del 2000 era, puede ser muy Kevin Smith. Si tenés razón, güey. ¿Está involucrado Kevin Smith? Dícese director, productor, po. Involucrado. ¿Y si tiene un cameo de mierda? No, eso no está involucrado, po. No. No está involucrado Kevin Smith. Pero lo tuvo que buscar. ¿Cuál fue la otra cosa que tuvo que buscar también? Yutapato. Bueno, es que es porque tiene cachada de nombre. Por eso tuvo que buscar. Claro, pero esos son nombres que salen al tiro, po. Sí. Es que después de la última película que tenía como cuatro personas involucradas, me desacostumbré a la cachada de weón. Y entonces famosa. Era una production. ¿Qué le pasó? 2000-2009, no nada, me manché con tinta. 2000-2009. Cuidado que se la vi, bota tinta. Tarde te la hice. 2000-2009. Comedia. A ver, ¿qué otra weá nos puede aislar? Comedia, 2000-2009. No es de Kevin Smith. ¿A qué dijo que sí? ¿A qué gringa? Ah, no, que es 2000-2009, 10. ¿Y que es solo una? Es solo una. ¿Y es gringa? Es gringa. No es Seth Rogen. No, nada, ya. No es Seth Rogen. No es Judah Apatow, no es Kevin Smith. No es Kevin Smith. ¿Qué otro comediante tenemos en ese? Ben Stiller, Adam Sandler, Jim Carrey. Jim Carrey. Sí, ¿cómo se llama este weón de Wayne Crusher, weón? No, Wayne Wilson. El otro día tampoco me podía nombrar. El otro, el fome. Vin Diesel. Vince Vaughn. Va, ahí tenemos ya harto cuento de comedia, weón. Vince Vaughn, wow. Estoy así como... Sí, pero es que ahí lo que pasa, todos los buenos en los que estamos pensando, en mi mente los relaciono a Apatow. Estoy muy perdido, así como Best Basketball, no, no. ¿Como Basketball? No, Basketball es de los buenos de South Park. ¿No, South Park? ¿Estará basado en algo? ¿Como una serie? Ya, sí. ¿Está basado en algo como una serie? Sí, le ponéis pausa, porque me molesto. Pausa. 10:51, Elías del futuro, que edita. Basado en... Ya llevamos 9, ¿eh? Ya, si nos dice que no, quedamos igual. Quedamos igual. Así que pensemos la siguiente pregunta. Si nos dice que sí, sería como South Park. Ya, pero siguiente pregunta. Que el problema que tengo con decir Ben Stiller o con decir Adam Sandler es que para mí, en mi mente, eso... incorrectamente en todo caso, viene ligado por default. ¿Con Judd Apatow? Judd Apatow, pero tenéis razón, en realidad es incorrecto porque. No. Reanudar, no, ¿cierto? No está, sí. Ya. No está basado en nada. No está basado en nada más. Brand New. Brand New. 2000-2009, comedia. ¿Y Adam Sandler, weón? La pregunta. ¿Está involucrado Adam Sandler? Sí. Conche tu madre, una película de Adam Sandler. Concha de tu madre, una película de Adam Sandler. No es Click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya, bien. Nos quieren robar. No es Click, ¿por qué dices que no es Click? Por Apatow. Porque es drama, po, ¿no? Preguntamos por Seth Rogen, ¿cierto? Sí, nos dijeron que no. Debíamos haber preguntado por Hill, porque se conectan varias de Sandler. ¿De las antiguas? 2009. 2000 al 2009 Adam Sandler, 2009 Adam Sandler. Bueno, la tenemos fácil, ¿no? No es fácil, nos vamos a perder, cuidado. Vámonos a la... Cortemos al toque. ¿Cómo decir que... 10 minutos. Es de gente con roles invertidos, así como... papá, hijo, pero en realidad es el hijo igual papá. ¿Cachai? Como adulto en el colegio. ¡Pero Sandler siempre un rol invertido, weón! ¡Ayúdame, Lía! Sandler, a ver... Es... El Sandler tonto. Pero, ¿es de adultos Sandler que se comportan como niños? Es que todas son así, güey. Es que hay una diferencia. Está Sandler. O el Sandler, papá por siempre. Claro, güey. Mejor papá, no me acuerdo cómo se llama eso. Ay, Sam, pero no, tiene que haber otra diferencia. A ver, una güey que caracteriza algunas películas de Sandler y que otras no las caracterice. Hay una en la que es. Así como sale Steve Buscemi. Que yo creo que hay dos Sandler. Una que sí, es como. Happy Hill, no, un douchebag. El, y otra que es Billy como, Madison. Claro, y otra que es como un antihéroe, ¿cachai? Como esta del weón que hace operaciones, ¿cachai? Cuando sale con la Jennifer Aniston. Que es como un weón así que es irónico y weá, pero como que le ha pasado como no, el pico. Tal estaba pensando como Mr. Deep. Claro, la herencia de Mr. Deep. El Sandler que igual pelearía por otra persona, ¿cachai? Por el desvalido y que es un buen tipo. Y el Sandler que es un imbécil que un duchate, claro. Pero... No sé si Roberto... No, bueno, es tipo semi, pues, ya, sale tipo semi. Pongo pausa. Me pones pausa. Pongo pausa. No. ¿No? ¿No sale? No, en el... Bueno, si queréis le ponéis pausa y voy ya, a más profundo. Busca más profundo. Busca profundo y sale Steve Buscemi. Ay, qué difícil esto. Pero sí, está ahí. Yo sé que Buscemi sale en Mr. Deed. Sale en la que adopta al niño. Y en Happy Madison. En Happy Gilmore. Happy Gilmore. Miento, Billy Madison. ¿Cuál es Happy Gilmore? Happy Gilmore es la de golfista. Billy Madison es la de la colegio. El colegio, sí. 8:31, Elías del futuro. ¿Cuántas preguntas nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevamos 11 preguntas. No, pero he anotado Steve Buscemi. Ahí está Buscemi anotado. Ah, pero todavía no sabemos. No, pues, pero... No sale. Ya, reanudar. Buscemi, no sale Steve Buscemi, weón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Ya, ¿qué otra pregunta, weón? Ya no sale Steve Buscemi. ¿Qué otro Sandler famosísimo hay? Dijo que no tenía más de una parte. ¿Sohan? ¿Sohan de Gaño será? ¿Sohan? Creo que es después del 2010. Tienen que ser pura weá de cuando yo estaba en la universidad para atrás. Preguntemos si es el Sandler que habla como una persona normal, como Adam Sandler en Pixels, o es el Sandler que habla como un idiota como el Aguador o Happy Gilmore. Preguntemos si es el Sandler idiota. Ya. Es el Sandler ultra idiota que balbucea cosas como No lo sé. Así que no lo voy a cobrar. ¡No la he visto! Ya. ¡No la he visto! Que no es gran referente porque ustedes saben de mi amor. No, por sí, weón. Se ha visto como una en realidad. Chuta, weón. Nos está avanzando el tiempo, weón. Adam Sandler culiado. Si no la ha visto Roberto, no es Big Claro, weón. ¿Qué otra pregunta? Las compañeras de Adam Sandler, ¿qué otra? Sí. ¡Cállate, Roberto! Ya, pero pensemos en las películas de Sandler. ¿Qué tienen en común y qué no tienen en común? Hay mujeres, sí, hay un niño, sí. Siempre hay un niño. No siempre, quizá. Hay un interés romántico, él tiene un trabajo, es un idiota. ¿Qué otra weá? Claro, weá, es que puede haber en el plot. ¿Es millonario o es pobre? ¿El hijo del diablo? ¿Cómo que es millonario si es el hijo del diablo? Weón, no sé. No. ¿Era millonario el hijo del diablo? Supongo. Weón. ¿Es que en papá apulento no era millonario? Pues esa weón, los 90, estoy seguro, weón. ¿El que adopta? Sí. No, weón. Parece que sí. Porque yo la vi en Serena, era súper chico cuando la vi, weón. Bueno, pregunta sobre películas de Adam Sandler. Una comedia. No, preguntemos a la gente que actúa, weón. Vámonos con la gente que actúa. Ya. Gente que actúa siempre con él. Jennifer Aniston. ¿Siempre o un par de veces? Creo que dos, creo que la he visto en dos. ¿Christopher Walken? No. ¿Sal solo en Click? Sí. ¿Por qué no me gusta tanto Adam Sandler? El gordito que dijo este weón. ¿Cómo el de las citas, ¿cómo se llama de las citas, weón? Las Drew Barrymore, pues, weón. ¿Drew Barrymore sale en más de una? No, que yo me acuerde. ¿Dan Aykroyd salen algunas de Adam Sandler? ¿Estás seguro? Sí, sale la de las 50 primeras citas, sale en Pixel ahora, pero no están... Adam Sandler. No sé cómo aislar películas de Adam Sandler, son todas iguales. Ah, por los actores nomás, weón. Ah, los actores. Puntamos por Drew Barrymore. Ya. ¿Sale de Drew Barrymore? No. No, Drew. No, Drew, no es la 50 primera cita. Estamos seguros que él es el protagonista. Él siempre es el protagonista, weón. 5 minutos, 10 segundos, weón, más preguntas que Aileen, weón, más preguntas que Aileen. Todas son iguales. Es millonario, pero no tengo sin millonario. Ya, es millonario. Pausa. 5 minutos exactos. Va a estar llena de pausa, weón. Me carga. Entendiendo que si es el hijo del diablo, es millonario también. Porque el diablo es millonario, weón. Es dueño del infierno. No, no es millonario. No es millonario. No es millonario. Ya, no es el weón de las cirugías. No es. Mr. Deeds. No es Little Nicky, porque entendíamos que sí. No es Little Nicky. No es o como niños parte 1. Ah, es que esa no es una sola. Es una sola, ¿verdad? ¿Qué más hay en la filmografía de este sujeto, weón? Comedia, pues es una comedia Adam Sandler. Pero yo no la he visto todas, weón. Hay elementos mágicos. ¿Cómo cuál? Como el control remoto en Click. O ¿hay elementos mágicos? 413. O esa es la que cuenta cuentos, que no sé cómo se llama, pero hay una en la que cuenta cuentos para quedarse con un hotel. ¿Te acordáis? Bueno, no es para quedarse con un hotel, es como para... 10, 14. El bueno es como el reparador en un hotel, es como el conserje, como que repara las cosas. Y le cuenta cuento a unos niños. No voy a googlear, ¿no? No, nada, es que la Poli me estaba hablando, ¿no? Pregúntale sobre su conocimiento a Adam Sandler. 4.13, seguimos en pausa. Parece que no hay elementos mágicos. Chucha, no les voy a responder, porque no sé. No se sabe. ¿Y si fuera? No, pero no corre. Ya no corre. ¿Y si fuera esta caricatura? ¿Cuál caricatura? Esa es la que ve como los días de Hanukkah, pues. ¿Cuál? Hay una película que es una caricatura de Adam Sandler. ¿Es una caricatura? ¿De Adam Sandler? Sí. Esa es. No sé cómo se llama la película, pero es como los días de Navidad y la weá. Ya, ¿cuántas preguntas nos quedan? Seis. Una menos. No, porque esa es esa. ¿Ocurre en las festividades de los holidays de diciembre? Sí. Ya, es esa película de Adam Sandler que no sé cómo se llama. Yo no la he visto. ¡Cagamos! No sé cómo se llama, pero sé cuál es, pues, weón. Traten de adivinar el nombre. ¿Se llamará Holiday algo? Los días, es como los días de Hanukkah, los días de Navidad. No la he visto, weón. Te juro que no me suena el plot. En el día está cerca, les puedo decir. Los días... Dije ser. Los días de Hanukkah, los 20 días de Hanukkah, esa festividad culiada que prende la velita ahí. Los días, son 8. 8 días de Crable. ¿Cómo se llama la weá? Por ahí va. Sí, en el título está la palabra, la frase, los 8 días. Bueno, quedan 4 preguntas. Pregunta. ¿El nombre de la festividad está en el título de la película? No. Ya no es de Hanukkah. De Navidad, pues, weón. Los 8 días de Adam Sandler en caricatura navideña, pues, weón. ¿Cómo se llama la película? Puta, no sé, yo no la he visto. Ah, pero se supone que podemos googlear. No, pero sé cuál película es, lo que pasa es que no sé cómo se llama, weón. ¿Puedes decir la trama? Que Adam Sandler está en un pueblo y es Navidad y Hanukkah y es una caricatura y hay un mall. No estoy diciendo nada. Y hay un viejo al que todos humillan. Y como que Adam Sandler ayuda a este viejo a que no lo humillen. Y al viejo también le hace la voz a Adam Sandler. Y a la hermana del viejo, que es una guatona, también le hace la voz a Adam Sandler. Y una caricatura en la que Adam Sandler está dibujado como Adam Sandler en Navidad y en Hanukkah. Y hay un mall. Pero yo dije que estaba ahí cerca con el nombre. Los 8 días de... El viejo culiao, el viejo que sale, el viejo chico. Nada, si sé cuál película es, pues, weón, en la caricatura Adam Sandler. Pero en el día. Los 8 días de... El título tiene los... ¿Días de...? No. Entonces, ¿qué momento estuvimos cerca? ¿Qué me preguntaste? Si salía el título de la festividad. No, ahora, recién. El título tiene los días de... ¿Y tú? ¿Y cómo habías dicho tú? Los 8 días de... Ya. Estáis cerca, pero no es eso. Los 8... Ya. Días... Puta. Los 8 fantasmas de algo. Ya, fantasmas. Pero es que ¿sabes qué? No puede ser, no hay fantasma. Que es como días, pero no son días. ¡Noches! ¿Las 8 noches de Hanukkah? No, si no sabes la festividad del nombre. Navidad, ¿las 8 noches del milagro del viejo chico que sale con Adam Sandler? No, el título, mira, por wea no, tiene 3 palabras y ya tienen 2. Ya, pausa 30 segundos. ¿Y les queda una pregunta? No, si estoy llenando nomás, nos quedan 2. Las... ¿Noches? De... No, pues son 3 palabras. Las noches felices. Las noches Hanukkah. Las noches... Trae más cerca antes. Las noches felices. Antes. Las noches Hanukkah. De... No, te voy a... No lleva... No. Navidad. ¿Qué te falta? ¿Qué le acabáis de sacar a lo que estabais diciendo? Falta un adjetivo para las noches. No, estabais diciendo algo. Le sacaste algo. Ahora, 8 recién. Noches. Ya, ahí hay 2 palabras, ¿o no? Hay 3 palabras. No. Las 8 una palabra. Olvídate el artículo, porque está en inglés el título. Las 8 noches. Las 8 noches. Milagrosas. Mágicas. De Sandler. En la nieve. ¡Es Sandler! Con N, no con M. Willy Sandler. 30 segundos pausados. Willy Sandler. Las 8 noches. Estrelladas. Las 8 noches. Las 8 noches. Concha tu madre, nunca he visto esta película. Las 8 noches. Otra pista, pues, weón. No tengo más pistas que darte, vos. Pero mira, se trata de lo que dijiste tú, más o menos. ¿Sí? ¿Cómo podrías calificar todos esos eventos? Divertidas. ¿Qué más? No, vos. Maravillosas. ¿Qué más? Mágicas. ¿Qué más? Las 8 noches locas. ¡Las 8 noches locas! reanudar. La pregunta, mira. Es la película. Me quiero matar. Todo esto no va, todo esto está cortado. Roberto, ¿es la película Las Ocho Noches Locas? De Crazy Nights. Ahí está. Las Ocho Noches Locas. Muy fácil, cine de Adam Sandler. De Adam Sandler. Hoy buscó la película más cool de Adam Sandler. Le damos las gracias a nuestro amigo Vicente Barra por la colaboración. Se acaba el tiempo. Los muchachos la adivinaron. La adivinamos. Sí, pero llegamos, sí, de manera muy golpeada, pero llegamos. Las Ocho Noches Locas. Película de mierda, weón. Oh, no, nunca la iba a adivinar, weón. De verdad, honestamente pensé que la de. Porque es animada y Vicent la mandó porque además es un musical. ¡Oh! ¡Me hicimos la pregunta! Pero no hubiera sabido. No hubiera sabido. Si de hecho yo nunca he visto la película, ¿sabes lo que vi? El comentario del Nostalgia Critic. Ya. De la película. Claro. Bueno. Entonces, como para no verla. Para finalizar. Oye, gracias por mandarnos un musical, amigo Barra. Se suma a las que ganamos, aunque sea con dolor, tortura y pausas de tiempo. Esto reivindica la teoría de Elías de que los musicales son solo comedias. No hay musicales tristes. Porque Evita nunca sucedió. No, claro, nunca. Evita nunca sucedió, ni Rent, ni etcétera. Ni esta la, wea de Jesucristo Superestrella, Cats. La wea más trágica. La weá de Johnny Depp, ¿cómo se llama? El barbero. Sweeney Todd. Sweeney Todd, tampoco pasó esa weá. Todos los musicales son comedia. Ok, bueno, este fue el programa de hoy. Un extenso programa, pero yo creo que ameritó por el que tratamos. ¡Hora 5! Volvimos a las andanzas antiguas. Bueno, para finalizar, como todas las semanas, los invitamos a que nos escriban. Escríbanos a nuestro correo electrónico ovejasmecanicas@gmail.com, a nuestro formulario de contacto en la página que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, en facebook.com/ovejasmecanicas, twitter.com/ovejasmecanicas o @ovejasmecanicas para los que lo prefieran, en Instagram. ¿Se puede escribir en Instagram? Sí, te pueden dejar comentarios. Ya, escriban las fotos de que Elías va a subir en Instagram en ovejas.mecanicas. @, ¿es @ la verdad? No, es ovejas.mecanicas. Muy borroso, ya, a ver. No, muy tembloroso. Vamos a subir una foto ahora en este momento a Tumblr. Okay. Ahí está. A Tumblr, a Instagram. A propósito, ovejasmecanicas.tumblr.com. Nunca lo he visto venir. Y vean nuestro contenido, descárguenos en iTunes. Pocket Cast. Bueno, y en iTunes, como se los pedimos todas las semanas, que nos califiquen y que nos hagan un review. Porque nos ayuda, gracias a ustedes, recuperamos nuestro primer lugar. ¡Sobre Kojima! Que Kojima nos trató de quitar. ¡Stitche! ¡Toma, Kojima! Y le duró un día, chino infeliz. ¡Chino pene chico! Que se sacó fotos con Norman Reedus. Nosotros sacamos fotos con... Entre nosotros. Nosotros tenemos fotos con GR, claro. Con Chris. Como dijo Elías, iTunes, Stitcher, eBooks, Pocket Cast. Ahí, Ovejas Mecánicas, estamos ahí. No hay otra Oveja Mecánica. Winamp, toda la web. Winamp. Napster, etc. Por casa. Twitter y Facebook, dijiste. En YouTube, Ares. Estamos en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Ahí oficial. Suscríbanse, pónganle me gusta, compartan, escríbanos. Nosotros contestamos casi todos los comentarios. Algunos no son contestables por su forma, pero les agradecemos igual todo. ¿Cochinos? No. Twitter y Facebook. Sí, los dije. Y nos faltan los Twitter personales, que sería Campote, Super-Elías y Roberto-167. Así que escríbanos, los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas. Les agradecemos. Este ha sido el episodio número 13. ¡13! De Ovejas Mecánicas.